Yo soy un casual gamer. Un casual gamer juega donde sale los cojones cuando le sale de los cojones. No seguía por Ha llegado el momento que estabas esperando durante toda la semana. Aquí y ahora empieza tu programa favorito de videojuegos. Empieza Confesiones de un jugador. Análisis, opinión, entrevista, mucha cerveza y ganas de pasarlo bien, todo esto y mucho más en Confesiones de un jugador. Hi, hi, hi. Welcome to a new program of... ¿Esto qué? Confesiones de un jugador. Es el calor, lo siento. Sí, yo lo siento más. Programa número 136 de Confesiones de un jugador. ¿Qué es Confesiones de un jugador? Ay, qué apuro. Yo lo llamo la familia. La familia no es Confesiones de un jugador. Confesiones de un jugador. Un programa... Yo siempre digo a la gente que es un programa de radio, porque no tengo que explicarle lo que es un podcast, ¿sabes? Ajá. ¿Pero qué es un programa? ¿Qué es un podcast? Pues un programa de radio que hacemos en este momento en diferido, ¿no? Lo grabamos hoy y lo escuchas cuando quieras escucharlo. Lo subimos a internet. Y en el... ¿De qué va? Pues sobre videojuegos. Llega un personaje, un protagonista, y dice... Voy a hablar de lo que he jugado, de lo que he bebido, de lo que he escuchado, de las series que he visto y de si he tenido... Si he follado, ¿cómo? Por ejemplo. ¿Sí? Bueno... ¿Se habla aquí de eso? Bueno, querido oyente, debo pedir disculpas en nombre de Sergio. SV. Se llama SV. Bueno, muy buena. Venga, ahora sí. Venga, ahora. No he hecho ninguna burrada. Espera. Empezamos a grabar. Venga, sí, ahora disimula. 5, 4, 3, 2, 1 y... Hola, hola, hola, ¿estás escuchando? Confesiones de un jugador. Programa número 136. Que no sé con qué rima, pero ahora no me veis. ¡Oh, qué calorcito hace en Murcia! Sí, la verdad es que sí. Esto aquí en donde estás viviendo tú hace bastante, bastante calor, ¿eh? Bueno, bienvenido a Confesiones de un jugador. Un podcast de videojuegos hecho por rebeldes y para rebeldes. Que en verano también graba. Sí, además no solo videojuego, es estilo de vida. Y es que esto no es un podcast normal. Aquí no venimos a hacer análisis vacío, a hablar por hablar. No, no, no, no. Aquí se viene... A ser natural. Sí. A decir lo que uno piensa, lo que uno ve, lo que uno siente y, coño, a ser yo, a ser tú. Efectivamente. Lo que pasa es que tú y yo tenemos vida y nos gustan los videojuegos y nos gusta hablar de ellos. También nos gusta la cerveza. Mucho. Nos gusta casi tanto como follar. ¿Has visto lo que te he traído al frigorífico? ¿Qué me has traído? Pues mira, he traído una... Es que no sé ni las marcas que traigo, tío. Es que yo no entiendo bien. Embrau. Que creo que es del Super Dumbo. O sea, del sándwich, algo así. Cerveza, dos litricos de Embrau. Ajá. Tú creo que tienes por aquí en el fondo una Guinness original de la puerta de Dublín del chico James, ¿no? Sí, algo así. También tenemos una cerveza Holbrand baratera. Y también... Voy a meterla en el congelador, ¿vale? Que sí, que esté muy fría. Sí. Sí, sí, sí. Y luego también tenemos Estrella de Levante, la cerveza de Murcia. Sí, ha visto. Y es que somos murcianos. Sí, yo no. ¿Qué? ¿Me estás contando? Si no me considero español, voy a considerarme murciano, sí. Bueno, yo soy de Murcia. Yo soy Ravenflow. Yo soy de Cartagena. Yo soy el director de este programa. Yo soy el primer borracho. Pero de aquí. Ser el director de este programa es básicamente como ser director de una orquesta de monos de circo. Sí, más o menos. Pero yo creo que ellos tienen más éxito. Pero aún así, por suerte, tenemos oyentes muy queridos. Hostia, claro, por suerte, hostia, son muy buena gente. A los que les damos la bienvenida. Y puede ser que se haya incorporado gente por primera vez, porque dicen, madre mía, es que mi podcast favorito me ha abandonado. Necesito probar cosas nuevas. No hay nada ahora. Es decir, coño, yo me investigo, ¿no? Intento aprender cosas nuevas de otros podcasts, también, coño, son bastante interesantes. Me está costando muchísimo descubrir podcasts nuevos, ¿eh? Bueno, están surgiendo nuevas propuestas, pero a nosotros nos gusta pues darle a la gente pues su rato de entretenimiento. Claro, y a mí me gusta darle a la que necesite lo que quiera, claro. Claro, bien, bien, bien. Es bueno que al menos a los dos nos gusta dar. Claro, yo es que soy religioso. ¿Sí? No, yo quiero no. Recibir. Yo no. No yo quiero no. Recibir, yo quiero no, dar. No, no, no. No, hombre, que sí, yo soy religioso, hay que dar, no recibir. Que no. Aquí la religión está prohibida. Vale, Me cago en Dios. Oye, vamos a hablar de cosas. Hablando de religiones. Vamos a hablar de una tendencia en el mundo de los videojuegos que para muchos es como una religión. Ay, me ha acojonado, hay momentos que me ha acojonado. Por ejemplo, Nintendo. Hostia. La gran N. Hay gente que ve cruce, hay gente que ve N. No, no sé, al final a cojones iba con sentido, sí. Sí, pues vamos a hablar de Nintendo. Es difícil hablar de Nintendo, ¿eh? Es muy difícil hablar de Nintendo. Es complicado. Porque hablar de Nintendo es hablar de esa amiga tuya que ha crecido en la infancia. Y no vamos a intentar convencer ni nada, vamos a hablar de Nintendo y que el oyente ya opine en Pero Nintendo ha sido siempre esa amiga tuya de la infancia, que ha crecido contigo y ha tenido momentos en la adolescencia en los que le han salido granos, pero luego le han salido... De ahí que es carne, pero luego le han salido tetas, nene, y estaba bien. Coño, Metroid. Pero luego ha tenido novios que le han dado mala vida y se ha afeado un poco. Y luego ha tenido épocas en las que se ha puesto súper buenorra porque se había quedado soltera de nuevo. Y dice, coño, Nintendo, te quiero, pero tenemos aquí cosas de las que hablar. Hoy vamos a hablar de todas esas cosas. Y es que vamos a desglosar motivos por los que confiar en Nintendo en esta situación tan difícil en la que tiene una consola de sobremesa que va renqueando con Wii U y tiene una portátil que funciona muy bien con 3DS. Sí, pero sin embargo sigue teniendo cosas con las que ponerse las pilas. Yo solo voy a pedir una cosa a Nintendo. Que no se convierta como en mi suegra. Bueno. Claro, que toda mujer se convierte en la suegra, así que... ¿Qué esperamos de Nintendo? No, pues vamos a verlo, vamos a verlo ahora después. También vamos a hablar de Battle Royale. La competición que estamos haciendo de la elección del mejor juego, pues, según nuestros oyentes. Sí, ahora después vamos a desglosar los resultados de la segunda ronda... De esta pequeña competición para determinar cuál es el mejor juego de la generación. Oye, me he dado cuenta ahora que yo soy el raro hoy. ¿Por qué? Porque tanto Nintendo, tú vas a comentar algún juego de Nintendo, ¿no? Vaya, alguno, ser, ¿no? Sí. Y luego el DLC sobre Nintendo, el Battle Royale, que también sale en juegos de Nintendo. Yo soy aquí el indie, ¿no? Pues vamos a verlo. Soy la nota discordante, es como un cartagenero en Murcia. ¿No? Chacho, no me dé el programa, estoy aquí. Ay, perdona, sudando. perdona. Que me estoy haciendo murciano, Me están latiendo las venas aquí estas del cuello. Bueno, no vamos a... Oye, a para nuevos oyentes, decir que este programa tiene una estructura muy sencilla. Sí, tiene dos núcleos, que son los que hemos expuesto. Abrir cerveza. Están al final, se llaman DLC. Ah, sí, claro. Contenidos descargables, bueno, no son descargables, pero... Lo llamamos DLC. Y antes de eso hay un núcleo importante que se llama 15 segundos de gloria. El momento del programa en el que cada uno de nosotros va a tener 15 segundos para contarle al mundo qué ha jugado, qué música ha escuchado, qué está bebiendo, qué peli ha visto, qué serie y cualquier otra cosa. A cualquier experiencia que quiera contar. En 15 segundos. Comienza Confesiones de un jugador 136. Muy buena, Pablo. Muy buena. ¿Brindamos? Brindemos. Salud. O cerveza fresca. Qué calor hace aquí, ¿eh? Sí, joder. ¿Qué cerveza estamos bebiendo? Pero que sean 15 segundos de los reales, ¿eh? Pues lo llevas claro. Oye, pues esto se lo debemos a... Me he traído a la casa de Pedro. Me he traído una... tío, ¿cómo se lee esto, tío? Bueno, te damos aquí a Tony Brown. En Brown. O sea, no, alemana, no sé. ¿Dónde será esto? ¿Esta es la del Dumbo? No sé, está buena, tío. Sí, de la cervecita barata. Yo ahora después he traído alguna... un poco más rica, pero es necesario beber cerveza mientras que grabamos. Me claro. Bueno, supuesto. Hemos dicho en la intro, hoy vamos a hablar bastante de Nintendo. Sí, tú vas a... Bueno, yo voy a escucharte. Bien. Es que yo tengo bastantes consolas de Nintendo ahora, lo que pasa es que no he podido darle caña todavía. Pues yo tengo una cosa que tiene poca gente. Se llama Wii U. Te iba a decir dinero en estos momentos de crisis. Algo hay por ahí, pero vamos, tampoco mucho. A ver... Una Wii U. En el anterior programa comenté que había encontrado una Wii U a un precio irresistible. La puta madre, ¿eh? El pack premium, el de 32 GB, la consola negra que incluía el cable HDMI, la barra de sensor, un Nintendo Land y sobre todo, todo a un precio irresistible, a 170 euros. Esto no es un precio oficial, es una liquidación única que más o menos hace un mes hicieron en los Open Core. En Murcia solo hay uno. La conseguido a 100 euros menos de lo que está ahora. Rebajas de ahora, quiero decir. Claro, ahora mismo tú vas, el precio oficial son 350 euros. Ya me cago en todo, ¿eh? Es que, claro, es la mitad. Es una locura. Yo también comenté en el anterior programa que estaba pensando, ¿qué hago? ¿Se la doy a Salva? A Salva Spin, porque él estaba muy interesado. ¿O me la quedo? Y lo que dije, le dije a Salva, ven a por ella hoy. ¿No fue? No fue. Dijo, es que estoy muy liado. Digo, Salva, bueno. Digo, que de verdad, que lo mejor es que coja y dice, que estoy muy liado, úsala tú mientras si quieres. Y dije, pero hay un riesgo, Salva. Que te guste. Que me la quede. No, y te has quedado. Y dijo, no, no pasa nada, tal. Bueno, pues me la he quedado. Estás disfrutando, ¿no? Digamos, o sea, que sí. Aparte de sí. Disfrutar el abrir una consola, porque a todos nos pasa, el empezar a usarla, el navegar por su interfaz, ¿no? El montarla, todo eso, ¿no? En los primeros juegos. ¿Estás disfrutando los juegos? O sea, aunque sea un poco adelantar al acontecimiento. De momento sí. ¿Puño? De momento sí. Lo que pasa es que, a ver, hoy vamos a hablar mucho de Nintendo, como hemos dicho, pero es que una de las cosas que hay ahora mismo con Wii U es el miedo. Claro, me compro una Wii U, ¿a qué juego? Es lo que nos pasó por habernos comprado la Wii anteriormente. No, pero el pánico ese de una cosa que es indiscutible es la alarmante falta de títulos en el catálogo. Sí, el que se quede ahí en el trastero cogiendo polvo, el no usarla, es una pena. Mucho de una inversión muy importante. Ese era el miedo. Yo no obstante sabía que tenía mi mira en un juego por encima de todo. Zombie U, del que voy a hablar ahora. Pero al mismo tiempo también me he dedicado un poco a recopilar material. Por no tener la sensación esa de que solo tengo un juego y que después ya se queda arrinconada. Zombie U, que no es el más famoso porque fue de inicio, ¿no? Pero no es realmente el mejor juego de la Wii, por lo menos lo que tenemos de oídas. Y es el que más te llamaba la atención a ti. Es el que más me llamaba la atención porque es un juego de zombies y exclusivo. Ahora después comento, pero sí que puedo decir que, a ver, tenía Nintendo Land, todavía no lo he tocado. Y tenía un problema, y es que yo no tenía la Wii. Mi anterior pareja, Mariajo, cuando nos separamos se la llevó, porque era suya. Y claro, todos los nunchaku, todas esas cosas se las llevó. Tenía que comprarme uno. Ya me he comprado uno, barato, en el game ahora mismo, 28, nunchaku, con Wiimote Plus. ¿Oficiales? No, son los de game, Wall, ¿no? Pero yo no voy a estar todo el día jugando con el nunchaku, no me gusta. Me gusta mucho el mando de Wii U. Ahora después hablaremos de sus posibilidades y tal. Pero bueno, ya tengo en un chaco. Ya podría jugar al menos a Nintendo Land. Más cosas que he pillado. Porque es lo típico de... Es que necesitaba, por mi tranquilidad, tener algo más. Un juego que por el momento no voy a revelar. Ya lo revelaré más adelante. ¡Qué tensión! Y también... el Sony Racing Transformed por 20 pavos, ¿no? Me lo compré. Se ha podido encontrar mucho más barato en ordenador, pero bueno, por 20 pavos y con la funcionalidad del mando tableta de Wii U y con cosas tan chulas como Rompe Ralph, como uno de los corredores exclusivos. Oye, a mí ese juego me llama mucho la atención. Hablan muy bien de él. En fin, todas las plataformas hablan muy bien de él. Entonces, bueno. Así me quedé un poquito más tranquilo, pero a la hora de la verdad he invertido la mayoría del tiempo con la consola jugando a Zombie U. Así que ha puesto desde principio a fin, o casi, desde hablar de digamos. Sí. Como hemos dicho, esto es un título de Ubisoft, es exclusivo, aunque hubo rumores de que en algún momento se podía llevar a multiplataforma. Es un título del que también se barajó la posibilidad de hacer una secuela. Pero hubo ventas muy bajas. Y bueno, es un título que dentro del género podríamos decir que es... Entonces sería el Zombie YouTube, ¿no? Con Bono ahí de zombie y toda esa peña, ¿no? Bien, empieza el Festival del Humor. Esto no, va tardando. Es que tío, se va de menos a gente aquí. Sí, sí. Salud. Pero es fácil, ¿no? Totalmente. Pues mira, este juego es... Pero el título sería Widow Without You, ¿no? ¿Cómo va eso? Pues sí, Widow or Without Zombies. Sigue. Bueno, mira, el juego este es una mezcla de survival horror, juego terrorífico en el que hay que sobrevivir y en el que hay pocos recursos, pero también estaría englobado dentro de lo que se puede denominar experiencia Wii U. ¿Qué quiere decir eso? Que solo puedes disfrutar este juego a la hora de la verdad en una Wii U. ¿Por qué? Por el mando impresionante que tiene la consola. Un mando mastodóntico, un mando que parece un tablet con dos gatillos en cada lado, un mando que incluso tiene una batería propia y un cargador propio, un mando verdaderamente monstruoso, si lo habéis visto alguna vez, pero monstruoso no de malo. De tamaño. De tamaño. ¿Qué tamaño tienen las pantallas? Quiero decir, yo me estoy viendo aquí tu tableta, serán de 10 pulgadas, ¿no? O 11. Sí, es menos que un tablet de 10. Yo creo que serán unas 7 o así. Un iPad mini, ¿no? Algo así, algo así. La cosa es que no pesa mucho y es cómodo. A ver, entonces, este juego, yo recuerdo cuando fui a Londres estas navidades, estaba todo Londres y todo el metro lleno de carteles del juego. Porque además tiene una nota característica. Tiene lugar en Londres, con localizaciones reales y perfectamente identificables de la ciudad de Londres. Se ven partes de fuera, no solamente por... Una de las cosas que vas a poder ver es Buckingham Palace, el propio palacio de Buckingham. Los mercados de Brick Lane. Verdaderamente, es verdad que podría haber alguna zona más reconocible, pero también vamos a poder... vamos a poder estar en la Torre de Londres. Pero lo que quiero decir es que se puede jugar por fuera del edificio. Quiero decir, no solamente el típico juego del centro comercial, dentro, en la fase que siempre son con cuatro paredes. Exactamente. Son el por juego, fuera también. Qué fuerte. El juego nos cuenta una historia. El juego se juega en primera persona. Lo que pasa es que no es un shooter en primera persona. Es un juego de supervivencia en primera persona. Y además con unas características que han llevado que este juego incluso se lleve a comparar, dentro de lo que sería su experiencia, a cosas como Dark Souls o Demon's Souls. O sea, es un juego implacable. Un juego que no concede ningún hueco al error. Tú sabes, en un juego de zombies... Error line, ¿no? En este caso no, porque puedes continuar. Pero sí que si te felpan, te quita bastante, ¿no? Sí, sí, sí. Este es un juego en el que, para matar a un zombie, o le das muchísimo golpe en la cabeza hasta el punto de que ya se cae y tiene la posibilidad de rematarlo, o le dispara. Pero ojo, disparar no es que dispare y listo. Tú puedes tener 16 balas en tu pistola, pero tienes que ir a la cabeza. Y si no da en la cabeza, no funciona, como en cualquier película de zombies. ¿Depende de la experiencia? No. Es decir, no. Si apunta en la cabeza, ya está. Aunque sea la primera pistola, no hay autoapuntado, no. Ah, no hay todo apuntado. No, y además con una característica especial. Jodido. Y es que 2, 3, 4 bocados de zombies y fuera. Pueden empujarlo y demás, pero los zombies no pierden el tiempo. No son los infectados que corren, son zombies lentos, pero verdaderamente la tensión está ahí. Y quiere decir que incluso tú puedes, a lo mejor tienes 4 o 5 balas, pero si tienes el zombie a un metro de ti, ¿qué haces? ¿Cómo te defiendes? Y es que esto no se apoya exclusivamente en armas de fuego. De hecho, las armas de fuego son solo para determinadas situaciones. Y sobre todo para atacar en distancias largas. Aquí el arma principal va a ser un irrompible palo de cricket. ¿Sí? Absolutamente inglés. Es un juego verdaderamente muy británico. ¿Es de hierro o algo? ¿O qué? Es irrompible, simplemente. Ahí defendiendo los valores de la madre patria. No se deteriora ni nada. No, pero ocurre una cosa. Tú. Más como el típico cuchillo, ¿no? El Call of Duty. Y verdaderamente. Lo que pasa es que a un zombie no le puedes dar un palazo y listo. No. Le puedes ir dando, como he dicho, pero a lo mejor para debilitarlo de modo que se caiga al suelo, le tienes que pegar 4 o 5 palazos. 4 o 5 palazos y además. Que le da, se levanta, le da, se levanta. En esas, no obstante, tú tienes la típica mirilla de apuntado. Y si tienes la precisión correcta, en algún momento, tú podrías ser capaz de darle un palazo justo en la cabeza, de modo que incluso el zombie se caiga frito. En una de esas, después, una vez que ha caído, puedes registrarlo a ver si llevaba algo. Y es que en este juego... incesante la búsqueda de recursos, la búsqueda de munición, la búsqueda de barrita energética, de refresco. ¿De la barrita energética que es vida o energía? Vida, pero muy poquita vida. Es verdad, tú tienes también en algún momento la energía, pero no condiciona tampoco hasta el punto de dejarte inútil, ¿no? Es decir, que invocas un zombie y te quita a lo mejor un cuarto de vida, pero una barrita te mete un octavo, o sea, muy poquito comparado. A lo mejor incluso una décima parte. Muy bien, muy bien. Hay botiquines que a lo mejor te ponen un tercio de vida, otro la mitad, otros casi la vida completa, pero verdaderamente es implacable. Es implacable hasta el punto de que si tú ves dos zombies juntos, correcto, te tienes que pensar lo que tienes que hacer. Tú con dos zombies a la vez, a no ser que sepas muy bien lo que estás haciendo, tienes que pensar. Y de hecho, el juego, vamos a ponernos en situación, no voy a contar la historia, pues tampoco es necesario. Pero el juego te pone en la piel de un superviviente. Ha pasado una hecatombe zombie, un holocausto brutal en Londres, y tú te refugias en el túnel de metro. Llegas a una especie de refugio, que es donde están las típicas taquillas donde sacas para el metro los billetes, o donde están pues ahí atendiendo los de información. Y ahí una voz misteriosa te dice: oye, te voy a ayudar. Y estos son los objetivos, estas son las cosas de las que tenemos que ir encargándonos si queremos sobrevivir. Se llama el Prepper. Tú esas, los comunicados de ese hombre, que son como por walkie-talkie, no te llegan por la pantalla principal. Te llegan al mando. Al mando, como si fuese una radio. Qué bueno, ¿no? Y te llegan los mensajes, ¿no? Igual que otros mensajes de supervivientes, otras señales, te llegan por ahí. Aquí el mando también. Vamos a volver al Prepper. El Prepper este hombre, nos irá poniendo misiones. En plan, hemos oído que, aquí hay unos supervivientes o aquí hay una persona que vende gasolina. Si nos vamos a quedar dentro de poco sin gasolina, tú tienes que llegar a esta zona. Entonces, moviéndonos por los túneles del metro, vamos a tener que ir llegando a zonas, ¿no? Son las diferentes zonas en las que se distribuye el juego. El juego verdaderamente puede avanzar libremente, pero está muy condicionado por una historia. Las zonas son limitadas, estamos hablando a lo mejor de 8 o 9 zonas como muchísimo. Eso se queda un poquito corto, pero a la hora de jugar, pues verdaderamente tus 12, 13 horas de partida te salen. 8 o 9 zonas que siempre puedes ir a la que quieras, o es sí, como en el Death Island que no. Una que pasabas una, pasabas la siguiente. No, está toda la ciudad conectada por los túneles de metro. Entonces también es como un sandbox al final, que entre comillas, ¿no? Bueno, puedes estar en la zona que quieras. Está muy condicionado por la historia, pero verdaderamente tú puedes ceñirte a la historia o simplemente ir de zona en zona moviéndote y apoyándote en una de las premisas del juego con la que lo anunciaban. ¿Cuánto tiempo vas a ser capaz de sobrevivir? Imposible. Como decía el Chicho, sin parar, ¿no? No te preguntan si vas a sobrevivir, sino cuánto tiempo. Lo que pasa es que, claro, te están contando la historia de un superviviente, pero ¿y qué pasa si muere? Si muere, muere. Tu personaje muere. Lo único es que aparece como si fuese otra persona. Pero las misiones son las mismas. En el mismo sitio, todo igual, solo que te dicen: ah, pues si antes era un guionista, ahora eres un economista. O ahora eres un policía. Entonces te van contando. Un antiguo militar. O eres un estudiante. O eres un camello. Entonces, el juego. Como nuestro amigo Dromedario, ¿no? Sí, más o menos. Entonces, bueno. Que trafica con el podcast. Totalmente. Nosotros nos vamos moviendo, pero además vamos a contar con un dispositivo. Un dispositivo que nos va a poder. Nos va a permitir escanear zonas del escenario. Tipo con Demnet. Algo así. Y de hecho, como si fuese realidad aumentada, con el mando ahí señala por la habitación. ¿Eh? Vamos a ir señalando por nuestra habitación. Y entonces el personaje va a ir reconociendo cosas que se ven con un puntito blanco. Entonces tú le das un botón en la tableta que dice analizar. Y te dice: aquí hay un infectado, pero que no está muerto. Está como descansando, como durmiendo, como latente, ¿no? A lo mejor ha estado un tiempo sin encontrar comida y se ha quedado ahí como latente. Si tú te acercas, ese infectado va a volver y tal, ¿no? Pero si tú no te acercas, te dice: oye, que eso está ahí. También te dice: en una estantería por allá arriba te vas a encontrar un botiquín. Por allí hay una puerta bloqueada que no se puede abrir. Por allí hay otra que se puede piratear. Entonces, por aquí hay una zona que tienes que abrir con ganzúa. Entonces tú, cuando te aproximas a esa zona, ya sabes que tienes que ir y primero te tienes que encargar de los zombies que estén latentes, para que no vuelvan a la vida. Claro. Luego enseguida de los que están vivos, de los que están por allí. Y entonces muchas vivo veces, entre comillas, ¿no? Claro, para, sí, o sea, están no muertos. Exacto. Entonces el juego, antes de, es un juego de limpieza casi, de limpiar zonas. Ah, y no, no tienen el... Imagínate una calle inglesa. Es típico. ¿Mm? Es decir, que vuelves a una zona y no aparecen otra vez los zombies. Esos zombies están muertos, los que te cargaste. No, hay veces en las que en momentos determinados de la historia sigue habiendo zombies. No los mismos. Pero no lo mismo. A lo mejor no es la misma zona. Sí. La misma inteligencia artificial. Siempre son zombies. No, bueno, zombies. Sí, son zombies. Lo que pasa es que aquí hay zombies también especiales. Por ejemplo, hay unos zombies eléctricos. Y que a veces pegan gritos e invocan a una horda. Y es que de vez en cuando hay zonas en las que hay hordas. Y es jodido, porque claro, ¿cómo le plantas si ya es difícil? Me has dicho que con dos, era, te lo tienes que plantear. Claro. Pues tienes que recurrir a ítems especiales, como bengalas. Una bengala, ¿qué hace? Tú la iluminas, la lanzas y da mucha luz. Entonces todos los zombies se van donde está esa bengala. Y te da a lo mejor 10 segundos para que tú pases corriendo por una zona y te escapes. Es un juego en el que hay que tener los reflejos... Muy agudizado, porque tienes no, que estar... Porque no tiene botón de pausa, ¿no? Quiero decir, sí, no, sí, para plantear la... Tiene botón de pausa, sí. Ah, pero y de hecho, hay zonas... El inventario te metías, no había pausa, ¿no? Eso ahora después lo comentamos en la gestión del inventario. Vale. Pero tú a lo mejor llegas a una zona y te sales como del balcón de un edificio y dices, vale, estoy viendo una calle. A lo mejor estás en un primer piso, hay una escalera para bajar, pero tú ves la calle. Tiene ahí el plano y dice, ves cómo está el típico edificio, el típico autobús inglés de dos pisos, rojo ahí abandonado, está el típico mini con el Union Jack ahí también tirado, y ves que hay zombies por la calle. Tú has hecho tu escáner, ya has mirado zonas de interés, cosas delicadas, y sabes que tienes que ir limpiando esa zona. A lo mejor ahí, en vez de bajar por la escalera, te puedes mover por el edificio del que has salido, y coge como otra escalera de estas de incendio, bajas por ahí, y llegas a una calle, y ya estás al nivel del suelo. Tú tienes que acercarte de modo que un zombi te vea. Y ese zombi, tú te quedas donde estaba, en esa calle que está más o menos aislada y limpia. Uh-huh. Ese zombi te persigue, los demás no se han dado cuenta, y te lo cargas. Registras todo lo que lleva, te aseguras que está todo el perímetro en el que te mueve cubierto y te acercas de nuevo al siguiente, así hasta que limpias, y luego ya te dedicas un poco a explorar. Pero es un juego. Me recuerda a mi técnica de ligar que estoy usando últimamente. ¿Funciona? No, no sé, todavía no. Aquí sí funciona, pero. O sea, cuando has dicho antes lo de la horda de zombies, me he imaginado, claro, en Inglaterra, a un montón de hooligan ahí. Mira, es una sensación de decir, mierda, me equivoco. Los zombies al principio, más o menos, son relativamente variados. Pero sí que hay un momento en el que se repiten. Se repiten y bueno, de hecho, hay veces que tú dices, coño, pero si esta era profesora de escuela que fui, la manejé yo en hace dos supervivientes. Y los vas reconociendo, también, ¿no? También puedes llevar personaje femenino. Sí, sí, y verdaderamente no hay diferencia en sus capacidades. De edad siempre son mayores, ¿no? No, hay gente, te dice los años, te dice a lo mejor, esta persona, este es un estudiante o un repartidor que tiene 21 años y es chino, o aquí hay uno que es indio y no sé qué. Sí, las características no cambian. Siempre, por ir liquidando zombies, por cómo lo hagamos, por sobrevivir, nos darán una puntuación. Una puntuación que cuando muramos, pues subirá a los servidores de Uplay. Y ahí está, ¿no? Uh-huh. Y también estará en nuestro récord personal. Decir eso. ¿Te sirve para algo? Cuando hemos muerto, sí. Podemos ir a esa misma zona en la que hemos muerto y nos vamos a encontrar a la versión zombie del anterior superviviente con todos los ítems que llevaba. Claro. Si tú tenías una recortada, una ametralladora, tenías tres bengalas y cuatro botiquines, no tendrá. Va a ser tan sencillo como dos tiros en la cabeza a lo lejos. Te lo carga, lo recoges todo y sigue. ¿Qué pasa con la gestión de los ítems? La gestión de los ítems es delicada. He leído muchas críticas, de hecho lo he visto por ejemplo en Meditation, un medio muy autorizado según ellos. ¿Me autorizado para hablarte? Sí, sí. Una de las grandísimas críticas que ponían es que a la hora de gestionar el inventario, que no se detiene la acción. Y dicen, hay una cosa que, bueno, dice, es que se abre la mochila y se ponen a mirar. Y se ponen a mirar a ver lo que llevan. Pero es verdad que en una situación de zombie... Una buena crítica en el de la sofá, eso no. en una situación en la que tú dices, estoy en una calle en medio de 20.000 zombies, yo podré llevar 20 granadas en la mochila. Pero no me voy a poner a abrirla ahí. Lo que tendré que hacer es salir por patas, ponerme, subirme donde sea y desde arriba. Están criticando algo que es bueno para un videojuego. Que es decir, lo que yo pienso. No lo pensamos todos, cuanto más realista, entre comillas. Claro, dicen, es poco realista que se ponen ahí a mirar en la mochila, claro, es que no se ve nada. Y es que cuando te pones a mirar en la mochila, tú no ves bien lo que está alrededor, porque estás mirando la tableta y lo estás gestionando con la tableta. Tiene una serie de artículos que son como de uso rápido y en un momento determinado le das. Pero para cambiar de arma o ciertas acciones o ciertos ítems, tú tendrías que mirar en tu mochila. Resulta lógico. Totalmente. Porque tú estás en medio de una calle y no llevas 20 cosas en las manos. Por eso digo. Y para ser un juego de Nintendo, que Nintendo supuestamente facilita todo. Siempre con la excusa de que buscando la jugabilidad. En este sentido hay que decir que excelente. Es de Ubisoft. Que la iniciativa aquí parte de Ubisoft. Sí, pero. Es brutal que. El juego da miedo. ¿Sí? Da miedo porque da respeto. Tengo muchos dientes de sierra, a ver. No. Da miedo por las situaciones, por el entorno. Agobio, pero, ¿no? Pero no da miedo por los zombies, que hay mucho sonido, mucha historia, tú vas por túneles oscuros, se ve poco. Acojona, sí. Pero sobre todo sabes que si te encuentras zombies, o te ponen las pilas o mueres. Eso es lo que da miedo. Te da cosa morir, ¿no? Has cogido cariño a tu personaje, a tu ritmo. Y a lo mejor que has sobrevivido 2 horas, estoy hablando 2 horas sin morir, y tú ya dices. Coño, te jode morir. Pero es que incluso el juego, hay veces que dice, es que o hacen las cosas bien o palma. Por ejemplo, estaba yo en una emboscada y tenía mina. Y digo, anda, vienen aquí un montón de zombies. La mina la coloqué, pero me despisté un momento y la detoné antes de colocarla. Me volé a mí mismo. Después de 2 horas y media sobreviviendo y una puntuación de la leche. O sea, una mina, como la vida real, si explota, muere. No es que te quite un tercio de vida. La frustración es cuando te matan porque el juego tiene un fallo. Eso es horrible, asqueroso. Entonces, cuando te matan en este juego, no sé si te ha pasado siempre, la mayoría de veces, es por culpa tuya, es porque has gestionado mal o porque has sobrevalorado tus opciones. Entonces, en esa parte, lo han gestionado bien. El juego a veces también te pilla por sorpresa, porque presenta nuevos tipos de infectados. Por ejemplo, hay unos que son como una especie de policía blindado, que llevan una armadura acolchada y un casco. Y a esos necesitan muchísimos más golpes hasta que le quitas el casco, la cabeza está expuesta y demás. Luego hay otros que tienen como una especie de halo rojo. Eso sí que es tocarte y morir. Porque de algún modo están como más infectados, más rabiosos, a saber. Vale. Hay zonas también, hay muchas zonas secretas, hay puertas que para acceder a ellas tienes que desbloquear un código y demás. Y eso. El tema de la tableta, por ejemplo, se utiliza bastante para el tema de las puertas. Aparece una puerta que tienes que meter un código y lo vas metiendo de forma digital en la tableta. Y luego también. Es cómoda la interfaz. Es muy intuitivo. O sea que no es. No, digo, la pantalla, o sea que no es como los móviles estos modernos, como la PS Vita. Da igual, no hace falta. Que no hace falta apretar mucho ni nada. No es ninguna locura. También hay zonas, a lo mejor puertas atascadas. Porque estaban con refuerzos, ¿no? Para prevenir que entrasen zombies y tal. Luego, para liberarla o para abrir una tapa de alcantarilla, tienes que darle unos cuantos toquecitos. ¿A la pantalla o botón? A la pantalla. Para quitarlo. Decir también que el mando se utiliza de un modo muy interesante. Siempre que estamos en una zona, veremos un pequeño mapa. Un pequeño mapa que nos va a decir dónde hay infectado, dónde no lo hay y más o menos qué sitio hemos visitado, qué sitio no, qué hay en cada lugar. Y de hecho hay un momento, al poquito, a las 2-3 horas, en el que enseguida vamos a tener como una especie de sonar, que en cuanto suene, quiere decir que hay algo por ahí. Algo puede ser una rata, puede ser un cuervo infectado. ¿Una rata te puede que no matar? Te ataca, no, pero cuenta como movimiento. Vale. Y a veces, tú en cuanto lo oyes sabes que hay algo. generalmente también suelen ser zombies. Pero claro, tú ya al final te acostumbras a mirar en el mapa siempre. Claro, es lógico. Claro, pero sin embargo hay zonas en las que dices, oh, has entrado en una zona en la que se pierde la señal. Y se ve, ¿te acuerdas cuando en las televisiones de antes se perdía la señal y se veían nieve, los puntitos, la típica nieve esa? Pues se ve eso. Y tú no tienes información. La única información es la que ves en la pantalla. Te falta escuchar lo de Catherine. No, Caroline. Se te ponen los huevos por corbata. Hay una guardería. Joder. En el sótano de esa guardería, los huevos por corbata. Como experiencia, Zombie U es absolutamente, para mí, imprescindible. A pocas cosas he jugado tan intensa, tan chula y tan emocionante. Y solo por esto ya me compensa haberme comprado la consola. Joder, no, ahí te has pasado. Pero, hay un pero. Terrible, pero sí, terrible. Terrible. Bueno, el juego me ha costado 23 pavos, que no está mal. Sí, sí, sí. Bueno, ya está. Lo he comprado de segunda mano, aunque en algunos al campo se ha podido encontrar a 15. En Game está, creo, a, no sé, a 25 o 30. En algún Fnac ha estado a 20. Bueno, más o menos, buscando bien se puede encontrar a menos de 20. Pero hay un problema. Hay zonas secretas en el juego que solo se pueden detonar, solo se pueden abrir con C4. Sí, el C4 es un tipo de explosivo. Lo que pasa es que hay más barricada a demoler que C4 hay en el juego. Y una de las misiones del juego, para seguir avanzando casi al final, implica el uso de C4. Un tipo te invita a buscar las cartas de D. Pues sí que es realista el juego, en ¿no? las que podría estar la panacea. Joder. De la infección zombie. ¿Qué ha pasado ahí? Yo fui detonando alegremente todo lo que pillaba. Claro. Y haciendo esa última misión, si hay 8 zonas que se pueden detonar, había solo 7 C4 que yo había gastado. Eso lo ha investigado, ¿no? Eso está investigadísimo. Me tiré 2 horas buscando C4. ¿Has buscado algún Citroën? Y he perdido la partida. ¿No has buscado el coche ni nada? A ver si un estrellado o algo, C4. Todo lo que he dicho se aplica siempre que juguéis y os dediquéis a no detonar ni un puto muro con C4. No, pero ¿tendrá un parche? Quiero decir, ¿sacará un parche en breve? ¿Hay un parche? No, hay un parche, pero en mi partida, por lo que sea, eso no está solucionado. Claro, necesitas C4 para detonar. No hay C4. La cosa es que hay zonas. Mira, fíjate hasta dónde llega la cosa. En cada una de las zonas hay unas cámaras de control de seguridad. De las típicas cámaras, que Londres está llena de cámaras de ese tipo, ¿no? Esas cámaras las puedes piratear. Y entonces eso te dice, en esta zona tienes acceso a todos estos ítems. Yo encontré todas las cámaras. Y te dice lo que hay en cada zona. Sí. No hay C4 en ninguna. Y no obstante, están recorridas todas las zonas. Pero vamos, palmo a palmo en busca de C4. Partida perdida después de 12 horas. Bueno, te ves. Qué putada, tío. El final te lo ves en YouTube y ya está. Claro, sí, pero te jode. Cuando te lo has tomado tan en serio y te lo has pasado tan bien como me lo he pasado yo con esto. Me parece una cosa inadmisible que esto pase en un juego. Me parece una locura. No, está mal. Y que a estas alturas no haya un parche que lo solucione, me parece de locos. Tanto parche, me cago puta. Sí, sí. Entonces, bueno, sabor agridulce por ese lado. Pero si vosotros. Bueno, es una putada. Pero que es un fallo, entre comillas, no es que se pueda asumir, pero que un. La solución que te dan en los foros de Ubisoft es comenzar la partida de nuevo y ya sabes lo que tienes que hacer, no gastar el C4. Compraste una Xbox en una, ¿no? Como decías la otra, me cago pero, en la hostia. Pero por lo que he dicho, tú este juego no lo puedes vivir si no tienes una Wii U. Todo el tema este del mapa, todo el tema de las señales que te van llegando, esos momentos de pánico en los que has perdido la señal. ¿No crees que se puede meter eso, se puede implementar con la, igual no, la Play 3 o Play 4 y la con Smart Glass, imitando, sí. Sí. Más que la Smart Glass, la Vita. Porque realmente no, la Vita no, tiene, no es ¿le lo falta mismo pantalla o qué? ¿Por el tamaño? Le falta las dos pantallas. Es que son necesarias. Es que la experiencia Zombie U se tiene que vivir en una Wii U. Y si el otro día se lo decía yo a la señora Flo, pero no me ha entendido. Le dije, ¿tuvieron idea de sacarlo para? Y dice, pero esto es que no sería igual. No, pero digo que usar la Vita como segunda pantalla, sí, sí lo ves factible. Sí, sí, se podría hacer. Es decir, no, por el tamaño no, no te faltaría. Sí, y de hecho, ahora que están explorando todo el tema del Smart Glass, del uso de tablets, sería factible, sí. Decir, no he dicho mucho a nivel tecnológico. A nivel técnico está bien, los gráficos están bien, pero tampoco son una locura. Son funcionales, cumplen, no sorprenden. ¿Como los de los de 360 o...? Parecido, verdaderamente parecido. No... no sé, no hay demasiados fallos técnicos, aunque sí hay algún bug puntual, sí, sí, a nivel gráfico, ya, algo de clipping, alguna historia así. Asumimos, claro. Sorprenden poco, pero sí que destacan por el uso de filtros, por el uso de recursos como la oscuridad, del tema de que tú llevas la linterna de vez en cuando se apaga. Hay zonas y hay veces en las que tú dices, vale, se me ha apagado la linterna se recarga sola. Pero sabes que tienes que apagarla un momento y te tienes que quedar a oscura mientras que estás oyendo sonido. La puesta en escena. A mí eso, por ejemplo, me gusta más que cómo se recarga la linterna en The Last of Us. Que se apaga la linterna y te sale en la pantalla, en plan, mueve el mando. ¿Mueves? Ya, no. Me gusta más lo que implementan en Zombie U. Sí, sí, sí. Los gráficos cumplen. Pues tiene muy buena idea. La experiencia está ahí y es como experiencia me parece una cosa imprescindible. Si uno tiene una Wii U, es necesario probar esto. No, hombre, claro, si tiene la Wii U seguramente lo habrá probado. Pero también digo, si os dan miedo los juegos de miedo... A eso lo digo yo. Da miedo. Da miedo hasta el punto de que la señora Flow no tiene problema en estar jugando conmigo cuando estoy con Pikmin 3. Le gusta estar ahí echando un vistazo de... Pero en esto es que se iba al otro lado de la casa. Agobia, ¿no? Sí, sí, y agobia, ¿eh? Porque además, cada vez que le das con el palo al zombie, esto es como un partido de tenis. Hace... ¡Oh! ¡Ah! ¡Ah! Y si le das cuatro palazos, ya el último, el de pisarle la cabeza cuando está en el suelo, es ya un sonido seco de... Tío, de... Que te da cosa, ¿no? Al hacerlo y todo, realmente. Sí, sí, sí, sí, sí, y claro, sí. Si te tiras 2 horas así, pues al final tienes la cabeza... Pero vamos, la adicción que provoca, las ganas de jugarlo, las ganas de vivir la experiencia esta, ¡buah! Bueno, pero probaré. Yo estoy encantado. Yo no tengo muchas ganas. En fin, bueno, tengo muchas ganas a la Wii U, ya lo sabía. Uh-huh. Así que ese, hombre, si me lo dejas, en fin, pues hay logros y todo ese rollo. Hay logros de Uplay. Y es que vale. Tú, para los juegos de Ubisoft, te puedes descargar una aplicación que es de la tienda de Wii U, que es la aplicación de Uplay. La aplicación que sale en la interfaz de la consola, lo que estás diciendo. Es una pequeña aplicación que lo que hace es que te dice los logros que tienes en cada uno de los juegos de Ubisoft. ¿Y esa aplicación se puede usar a la vez que...? Es que no tocaba la Wii U. Realmente, sí, es una aplicación que está a la vez en el juego, que se va saliendo sí, los logros. Sí, sí, te dice, vale. Ha sacado una acción de Uplay. Además, Uplay juega con otras cosas. Por ejemplo... Con que libera una banda sonora alternativa de los 80 una acción. Y los DLCs también, si te ganas puntos de Uplay, puedes ganar, va a descargarte DLCs. Sí, sí. Aquí, por ejemplo, puedes ganar música alternativa, puedes ganar también la posibilidad de personalizar tu palo de cricket. Hostia, pues está feo. Que son detalles, son... Sí, sí, sí. Pequeños alicientes del juego. ¿Tú lo has personalizado o has puesto...? No, me he quedado con la madera pura. Ah, bueno, vale. Ay, soy el señor madera dura. Bueno, qué miedo. Entonces, bueno, sin embargo, a ver, vamos a echar un trago de cerveza. Muy claro. Y seguimos. Bueno, pero esto no es todo. Madre mía, ¿ahora con qué estamos? Estamos con cerveza de Murcia, Estrella de Levante, ¿Murcia? Marca registrada, Murcia, España. Murcia. 1963. Eso está por el norte, ¿no? 50 años entre amigos. Cago la hostia. Por el norte no, está en la ciudad de Murcia. Aquí estoy yo. Cago la hostia. Sí, sí, sí. Qué buen día, ¿eh? ¿Sabes? El otro día iba a la torre y me dieron ganas de irme a Alicante para no coger el camino más corto a la torre, que era en dirección Cartagena. Claro. En Cartagena llegan todas las autovías. Pasa que a lo mejor hay que pagar, ¿sabes? Nada. No dejo yo un duro. Y no broma, ¿eh? Oye, venga, ahora vamos a hablar de otros juegos de Wii U y también algunos de 3DS. Hoy vengo exclusivo de Nintendo. Sin embargo, el título que voy a comentar ahora es multiplataforma. Pregunta rápida. A ver. ¿Qué 3DS tiene? 3DS, la normal. 3DS aquí, la normal. ¿Has visto la diferencia? Visto sí, he visto la padre? Diferencia de tamaño, pero no... No importa, ¿no? Venga, ahora no importa. No, a ver, entiendo que a alguien le pueda gustar, pero también hay gente que se queja mucho de que si 3DS tiene a veces pequeños defectos gráficos, pero se ven el doble de grande. Claro, ¿y la comodidad? No de lo las sé. Manos que no, ejemplo, yo tengo la 3DS y yo no tengo problema en jugar con... Es que me cansa, la muy pequeña para mí, la 3DS. Uh-huh. Me gusta, estoy acostumbrado a cosas grandes. Ok. Bueno. Dime cosica. Para mi 3DS. A ver, no. De momento, ah, no. Es para Wii U, este sí. Primero es para Wii U. Uh-huh. A ver, se llama Star Wars Pinball. Convénceme. No, yo no soy anti-pinball, ¿eh? Mira, a ver, esto... Si eres anti-pinball, lo llevas jodido. Porque no, precisamente no este título... No, significa anti-pinball, significa que... Que el pinball y yo, pues... No me engancha. Es decir, el real sí, pero en los videojuegos... No me termina de convencer. A ver, mira, este juego, el Star Wars Pinball, está desarrollado por los reyes del pinball virtual actual. Uh-huh. ¿Quiénes son los reyes? Los reyes son Zen Studios. Ah, sí, sí me suena, sí. Que son básicamente los que... A ver, que nos echemos esta cerveza. Vale. Que son los que han hecho el Pinball FX 1 y 2, el Zen Pinball, el Marvel Pinball, la mayoría de juegos de pinball que se han sacado últimamente en Xbox, sí, los que habláis, en PlayStation 3, claro. En PlayStation Vita, en iOS, en Android. Y es que esta gente de Zen Studios se han especializado mucho en esto. Y, por ejemplo, Marvel Pinball es básicamente coger una serie de mesas basada en personajes de Marvel y en sagas de Marvel. Y básicamente lo que han hecho es hacer lo mismo, pero dentro del universo Star Wars, ¿no? Aquí el objetivo verdaderamente es muy similar al que hemos visto en lo de Marvel, ¿no? Han cogido películas, la serie de animación de las Guerras Clon, por ejemplo. Han hecho mesas temáticas basadas en personajes de la Guerra de las Galaxias, como Boba Fett, el cazarrecompensas. Y básicamente han sacado pues mesas muy únicas y muy exclusivas, muy diferentes entre sí, basadas en cosas que tienen que ver, por ejemplo, con las pelis, con estos personajes y demás, ¿no? Aquí, mira, el rollo de Star Wars Pinball es que es delicado. Es como todo lo de esta gente. Es delicado porque tiene el paquete básico, que es lo que tú pagas. 10 pavos. ¿Vale? 10 pavos sin rebaja, ¿no? Y por 10 pavos te dan 3 mesas. ¿Por 10 pavos? Te dan 3 mesas. Que son un muestrario de cosas que nos vamos a encontrar. A ver, aquí nos encontramos una mesa basada en una película de la trilogía clásica, El Imperio Contraataca. Posiblemente la más celebrada de todas las películas de Star Wars. La que cuenta con el mejor guión, mejor dirección. La más famosa. Verdaderamente está considerada una obra maestra del género de la ciencia ficción, El Imperio Contraataca. Tenemos otra basada en un personaje, lo he citado antes, Boba Fett, el cazarrecompensa. Y otra basada en la serie de animación de las Guerras Clon. Cada una tiene una estructura, un planteamiento y unas misiones diferentes. Y es que, en esto de los pinball, uno piensa, la típica máquina de petaco, dos botones, pum pum pum pum, y hacer punto. Claro. Eso es lo que, como yo lo veo. Y como yo... Como lo ve un humano. Sin embargo, tú te relacionas con la gente, con buenos jugadores de juegos de pinball, y te van contando cosas. Y te dicen, es que esto hay que hacerlo en un orden. Es que tienes que leer los mensajitos que te van poniendo. Es que van saliendo misiones. Es que van saliendo escenas de la película en las que tú tienes que replicar cosas que pasaron en la película. Joder. Y entonces lo que te invitan es, por ejemplo, si inicia una misión especial, te dicen, oh, ahora estamos en el Imperio Contraataca, estamos en la Ciudad del Aire, justo en la huida final. Pero esa perdón que te corté, esa misión, ¿cuándo empieza? ¿Cuando llegas a unos ciertos puntos? Cuando llegas a ciertos puntos, cuando le das X veces a un petaco que está en una zona específica, cuando haces una acción concreta. Vale, vale. Entonces, básicamente, esto es siempre así. Y la diferencia entre sacar muchos puntos o pocos puntos es que haga estas misiones. Claro. Y por eso yo suelo sacar siempre unos 15, 20 mil en una buena partida. Y Darkseid, por ejemplo, o otra gente del foro, se puede sacar 200 millones de puntos. Vale, vale. Hay que estudiar el... Bueno, claro, el objetivo final es hacer los máximos puntos posibles, ¿no? Efectivamente. Sin embargo, esto, una persona como yo, que es un jugador casual de juegos de pinball virtuales, lo disfruta igualmente. Aquí sí que pasa una cosa. Hemos dicho que hay solo 3 mesas por 10 pavos. Progresivamente, y previo pago, evidentemente, irán sacando pues, nuevas mesas que irán rellenando, supongo, los más que previsibles huecos estos que estamos diciendo. Uh-huh. Evidentemente, ¿qué pasa con A New Hope, Una Nueva Esperanza? Star Wars 4, la primera que vimos nosotros, la del 77, ¿no? El Retorno del Jedi, la trilogía nueva, las nuevas películas incluso. Sería factible, o sacar una mesa exclusiva de Chewbacca que tenga lugar en el planeta de los Wookiees. Verdaderamente, imaginación al poder. Claro. Mediante DLC, esto es ampliable al 1000%. ¿Has comprado algún DLC? No, de momento no ha salido ninguno que yo haya todavía visto. No ha salido. No. Está el juego y tú tienes el paquete básico y a disfrutarlo. Sí, por 10 euros... ¿No parece una demo? No, porque las cosas que hay que hacer en esas mesas, verdaderamente, si eres bueno... Te lleva tiempo. Sí. Vale. Además... Antes de pasar a la acción, el juego te permite elegir de qué lado, por qué lado de la fuerza te quieres decantar. ¿Tú eres de eres de los Jedi o eres del lado oscuro? Yo soy negro. Yo me cogí también el lado oscuro. Claro. Me jode tener algo en común con una persona de Cartagena, pero sí. Sin embargo, tú te metes en Star Wars. ¿La misma ciudad? Sí, bueno. Si te metes en StarWarsPinball.com. Te dice incluso cuál es la proporción de gente que hay de Cartagena y en Murcia. De los Jedi y del lado oscuro. Vale. ¿Cómo diría, cuál dirías que es la proporción? A mí me sorprendió. Hombre, lo más lógico es que todo, que la mayoría sean Jedi, ¿no? Efectivamente. Lo... 77% frente a 23%, pero va cambiando en tiempo real. Es que en los juegos de rol sí que la mayoría... Hay muchísima gente que le gusta hacer el mal, pero es que el Jedi, ser Jedi, mola bastante. Bueno, bueno. No, bueno, es la imagen que te da, que no es en plan... Uh-huh. No eres el tonto que eres bueno, no, no. Eres un puto Jedi que lo pilotas todo, lo controlas uh-huh. todo y mola. A la hora de jugar el juego... Aunque luego le beses a tu hermana. Oh, no. Sí, spoiler. No, spoiler, no. En fin, sí, quien claro. no la haya visto, que las vea. Claro. A la hora de jugar, Star Wars Pinball mantiene una física de bola, de jugar a pinball, vamos, de que la cosa funcione buena, muy buena. Y te va proponiendo lo que te he dicho, diferentes misiones que se basan en apunta a cierta zona o dale a esta puerta para poder seguir accediendo a mayores multiplicadores. ¿Realmente y demás. Depende mucho de la habilidad o más de la estrategia? Depende muchísimo de la habilidad y de saber lo que estás haciendo. Entonces no notas un pequeño lag ni nada. No, no, no. Está todo súper pulido, ¿no? Sí. No, eso es una cosa de está pasando y tú lo estás viendo o no lo estás viendo. Es que depende de tu habilidad. Yo te hablo de cuando jugabas en los ordenadores al teclado. No, que pero le das a la tecla y va cuando perfecto, va perfecto. Pelo, ¿no? A nivel visual, además, el juego tiene un despliegue de efectos y sobre todo de sonidos ejemplar. Claro. Como tiene que ser. Esto uh-huh. está basado en una franquicia y está bien hecho. Y tiene todos los clips de audio que tú esperas y deseas. El sonido de los blasters, Darth Vader hablándote, un Wookiee por ahí... El R2 también, ¿no? Ladrando los sables de luz. Ahora te dicen, ¡oh, y pasan los X-Wings! No sé qué. Y tú ves como, si qué en buena. Una misión te persiguen los X-Wings, ves como tu nave cruza la mesa y está perseguida por los cazas y demás. Entonces, todo eso para los fans... Una delicia. Uh-huh. Aquí, como en cualquier juego de pinball, pues la pericia, la paciencia, la observación van a ser la clave del éxito. Tras terminar una mesa, te van a dar una puntuación, igual que pasaba en otro juego de Zen Studio, se te van a sumar los puntos que tú has sacado con otros parámetros, como la puntuación que tengan tus amigos en otras mesas. Yo lo juego en Wii U, así que imagínate los amigos que tengo. No, pero te puedes buscar amigos, ¿no? En la Wii U con... Sí, pero bueno... ¿Cómo se llama el foro este que tienen ellos? Miiverse, ¿no? El Miiverse, sí. Pero bueno... ¿Has participado en Miiverse? Un poco, este pero... No, con este juego no. No. ¿Y Chicho no tiene este juego? No. Por es, eso... Es descargable, ¿no? La puntuación, sí. Claro. Es una cosa que se descarga y lo que hemos dicho, vale 10 pavos. Pero, cosa chula que tiene este juego en Wii U. ¿Por qué pillarte esta versión a lo mejor y no pillarte otra? Depende, ¿no? Porque esto está en Vita, lo puedes jugar en Vita y decir, anda, qué bien, lo juego desde la cama. Pero un Wii U también puede jugarlo desde la cama, ¿no? Sí, aquí el mando tableta es fenomenal y permite una flexibilidad absoluta. Por ejemplo, te permite juego a distancia si la tele ha sido capturada por las fuerzas imperiales o por la o por quien sea, por ¿no? Chewbacca, ¿no? Depende del momento del mes. Sí, no, ya me dejé a Chewbacca. Eso era... No, coño, cuando llega el invierno se vuelve en Chewbacca, ya te lo digo yo. Me estoy ganando un montón de amigas. Bueno. Pero sí, es la verdad. Mira, hombre, cosa, si tienes la televisión para ti, el mando te muestra, sin embargo, un primer plano de la bola y la puntuación en el mando tableta. Bien. Y tú mientras, pues, estás viendo lo que pasa en la tele, ¿no? Luego, hay un modo multijugador, está el típico hot seat, que es que palma uno, le pasa el mando al otro. Pero aquí, como tiene una pantallita en la tele, y la tele podría estar despejada en ese momento, uno se podría coger, por ejemplo, un mando de Wii normal, y podría estar jugando al mismo tiempo una mesa, tú mirando la tele y yo mirando la tableta, y estaríamos compitiendo por la mejor puntuación. ¿Saben qué juego pasa eso? Aunque no tenga nada que ver, que hace lo del crossplay, jugar a la vez, no sé si se llama crossplay, jugar a la vez con la tableta y jugar con la tele, el guacamelee. El guacamelee, sí. Sí, sí, sí. Muy bien. O sea, está bastante bien, hombre. Está muy bien. Esto está muy bien porque además los juegos de pinball se disfrutan mucho. Viene un colega, te toma una cerveza y si ya mola, cuando estás hablando, te estás poniendo al día y uno juega, el otro mira y te lo pasa, pues si estás jugando a la vez... A mí los cooperativos que separan la televisión de la tableta me parecen una buena... Y sobre todo mola que todos los botones del mando son personalizables. Tú tienes... Yo, por ejemplo, me lo cambié. El típico L y R o como se llame, pero me lo cambié por los gatillos, que me gustaban más, me daban más la sensación de pinball. Entonces, pero que no te gustan los gatillos y prefieres los botoncitos, claro, personalizable totalmente. Y sí, eso, sí, bueno, lo que es la cruceta, el eso botón mola izquierdo mucho, y con la derecha el botón A o el B, muy bien. Si os van los pinball, si tienes una Wii U, se merece un vistazo y bueno, y si no en otra plataforma, merece la pena. Sí. Yo, pero es una oferta, ¿no? Como este es el que he probado. Es que 10 pavos, a mí me parece bastante. Joder, 10 pavos es cañero. Yo hombre, puedo decir que en PlayStation Vita he estado a 5. Han rebajado. Y para Plus, a 4,5. Pero si te gustan los juegos de pinball, está. Claro, pero aquí estás pagando también. Sobre todo porque en Vita tenemos 3 o 4 juegos de pinball. En Wii U no hay muchos juegos de pinball. Este es el mejor. El único que yo sepa. Vamos. Uh-huh. Entonces, pues ahí está. No, y con el rollo este de Star Wars, está de puta madre. Mira, cosas rápidas. A ver, Nintendo 3DS. La tengo. Pasamos. Super Mario Bros. 2. Mira que me lo has dicho antes, que iba a hablar de este juego. ¿Qué te parece? Convénceme, esto, porque es el único que no no te puedo convencer. A ver, mira. Hostia. Este es un título que acaba de salir. De hecho, lo anunciaron como que iba a salir. ¡Guau! En el Nintendo Direct de principios de agosto. Dijeron, este título, a partir de, en el momento que termine esta conferencia, va a estar disponible para descargarlo. Y es un juego de la consola virtual de 3DS. Es un clásico de los 8 bits. ¿Tú lo jugaste de joven? No, porque no tenía una NES. Yo sí lo jugué. Pues mira, vamos a hacer un poco de historia. Tú ya sabes que Super Mario Bros. Fue un gran éxito, ¿verdad? Sí. Bien. En su día se planteó una expansión para el juego con unos niveles aún más difíciles y exigentes, que se llamó Super Mario Bros. The Lost Levels. Uh-huh. Está considerado por muchos como Super Mario Bros. 2. Sin embargo, no salió de Japón en su día, en su fecha de lanzamiento original. Porque se pensaban que los occidentales somos unos nanazas. Sí. Según quien lo lea o interprete la historia, te van a contar una versión. Y es que, mira, la más frecuente es que Super Mario 2, tal y como llegó a Occidente, era en realidad un juego basado en una serie de Fuji Televisión que se llamaba Doki Doki Panic. No sé. La historia original iba de una familia árabe que se ve obligada a entrar en un libro de cuentos mágicos para salvar a dos de los integrantes de la familia, ¿no? Que habían sido atrapados dentro del cuento. Entonces esta familia tiene que ir recorriendo diferentes mundos, se tienen que enfrentar pues a enemigos para salvar a esos familiares. Enemigos que verdaderamente poco o nada tienen que ver con el mundo Super Mario. Totalmente. Pasa una cosa. Si Shigeru Miyamoto el creador de Super Mario, al parecer estuvo muy implicado en este título. Y hay rumores, incluso, de que Doki Panic iba a ser en un principio Super Mario Bros. 2 en Japón. Eso no lo sabía yo. Pero algunos ejecutivos a última hora dijeron: esta serie de Fuji Televisión está funcionando muy bien, que no sé qué. Y se hizo un cambio a última hora. ¿Qué pasó? ¿Qué no pasó? ¿Cuál es la realidad o no? Está ahí un poco. Yo tampoco me he molestado en investigarlo al límite. Pero lo que sí que está claro es que lo que nos llegó aquí. Yo lo que tengo entendido es que era otro juego al que le pusieron la interfaz de, en fin, lo que son los skins de la princesa. Esta es una serie de Mario. Exacto. Esto es una serie que no salió. Realmente la jugabilidad se parecía un poco al Mario Bros, pero no tiene nada que ver. Esto es una serie que no salió en Japón. Entonces, lo que dijeron es: oye, pues ya que está este juego así, y en un principio parece que estaban estos planes y tal, se cambian los cuatro personajes. Y venden el triple o cuatro veces más. Claro. Entonces, básicamente se retocó todo para ajustarlo en un principio a lo que podría ser el mundo de Super Mario, pero nada más lejos de la realidad. Pues sí, y es que nos podíamos encontrar unos escenarios que eran pues muy árabes del mundo la jugabilidad de una noche y tal. Bueno, eso está claro. De cualquier modo, y pase lo que pase, Super Mario Bros. 2 siempre ha sido el gran incomprendido de la saga. Y más si tenemos en cuenta que el 1 es inmortal, pero el 3 es todavía más inmortal. Es un juegazo imposiblemente bueno. Super Mario World de Super Nintendo es espectacular, es apoteósico. Son juegazos. ¿Cómo? Y este no alcanza ese nivel de excelencia. Pues no tiene ese dinamismo, esa velocidad, no, es imposible. Y además ocurre una cosa, y es que este juego rompe con todos los esquemas que aparecen en el resto de juegos del personaje. Por ejemplo, su jugabilidad es más vertical que horizontal. ¿Sí? Este juego iba más de subir que de llegar al final de la pantalla. Necesito una cerveza. El jefe final no era Bowser. ¿Quién era? Aladdin. Alibaba. Tendrás que llegar al final. No voy a hacer spoiler, hombre. ¿Has llegado tú? No. Entonces, es muy difícil. Pero la has visto en YouTube. ¿Eh? La has visto en YouTube. Bueno, mira, a los enemigos. Mira, esto es blasfemia en el universo de Super Mario. ¿YouTube, Nintendo? Nada. No sale nada, ¿no? Bueno, a los enemigos, mira, no se les mata saltando sobre ellos. Sino, tú saltabas sobre un enemigo y te quedabas encima del enemigo. Y si el enemigo se estaba moviendo, tú te movías como si estuviese subido ahí. Estabas montando. Pero sí que podías darle a un botón, cogerlo, ponértelo ahí por encima de los brazos y se lo podían lanzar a los demás enemigos. Sí. O lanzarlo por un barranco o demás, ¿no? Aquí no solo manejamos a Super Mario, sino que podemos elegir también manejar a Luigi, a Toad o a la princesa Peach, y cada uno tenía sus características diferentes. Además, hay un contador de vida con dos puntos. Y si nos quitan pues uno de los puntos, encogemos, dejamos de ser Super Mario, pasamos a ser Mario a seca, y si nos dan otro toque, nos fulminan. No hay tuberías verdes, pero sí que hay una especie de pociones que cuando las lanzamos se crean puertas que nos pueden llevar a zonas diferentes del escenario. Verdaderamente este juego, además, pasa que no va de rescatar a la princesa, que forma parte de tu grupo, sino de ayudar a un pueblo de habitantes, de una especie de hadas pacíficas, que han sido encerradas por, spoiler, Wart, el jefe final. Uh-huh. Y por eso podemos utilizar también a la princesa, ¿no? Entonces, bueno, y encima, lo siento, el juego acaba como Los Serranos. No. Sí. ¿Se despierta Resine? Se despierta de repente Mario y dice: anda, qué sueño más raro he tenido. ¿Qué ha pasado aquí? ¿Estás diciendo que Los Serranos copiaron el guión de Super Mario Bros. 2? Sí. ¿Cuándo podían haberlo copiado de Super Mario Bros. 1? Sí. Hay que rescatar todo el rato. Es una pena. ¿Era en rueda? Sí. Mira, aquí hablo de las diferencias de los personajes, o esto está ya muy conocido. No, en este lo Mario Bros. Rápido. Mira, a mí me interesa. Mario, por ejemplo, es el personaje promedio. No tiene ningún poder especial, pero tampoco tiene desventaja. Luigi es el personaje que salta más alto y cae un poquito más lento al Mario suelo. Entonces es un Arbeloa, ¿no? Sí, en fin, qué optimista. Bueno. ¿Cómo quieres tú, Arbeloa? Vamos a ponerle mote a uno en cada uno. Luigi, a la hora de coger la hortaliza, es un poquillo torpe. Ese sería el Cristiano Ronaldo. Bueno. Toad es el más veloz y coge más rápidamente la hortaliza u otro objeto. Sin embargo, salta muy poquito. Yo ya sé lo que iba a decir de este, pero me voy a callar. No bueno, quiero meter con ningún cariño. La princesa Peach. A ver, sorpréndeme. Lleva falda, ¿no? Pues la falda le hacía de helicóptero y podía planear un poco. Pu, pu, pu, pu, pu. Entonces pegaba unos saltos que la mantenían incluso suspendida en el aire durante un corto periodo de tiempo. Sin embargo, es la más débil. Porque es que una princesa, coño, las princesas no tienen callos en las manos. No, para nada. Nosotros sí. Claro. Pero en fin, aquí hay 7 niveles o mundos y cada mundo es diferente. No vamos a hablar mucho de esto, pero sí que en cada nivel hay como 3 submundos. Y en cada submundo, al final de cada uno de ellos, nos encontramos un monstruo final. Un monstruo final que no es Bowser. Lo que hemos dicho, son unos monstruitos exóticos. Y la jugabilidad cambia, es decir, para matar monstruos tienes que hacer lo mismo, coger enemigos, tirárselo, ¿cómo va? Efectivamente, lo que pasa es que, por ejemplo, nos encontramos un monstruo que nos lanza balas gigantes. Entonces tú tienes que saltar encima de la bala gigante, sí. Cogerla, mientras que está apoyado en la bala, la coge y se la lanza al enemigo, así varias veces. Eso es un ejemplo, ¿no? Este juego, por ejemplo, solo nos permite... Este juego es muy difícil. Sí, lo jugué, muy complicado. Y solo te permite recuperar vidas cuando al final de cada uno de estos mundos utiliza una especie de máquina de estas típicas de tragaperra. Sí. Y consigue recuperar vida gracias a alguna combinación de botones. Y que ya, pues eso, entonces en el Mario Bros. 3 lo copiaron. Uh-huh. Qué fuerte. Pues mira, eso más o menos ahí está. Este juego luego salió, aparte de salir en NES, también salió en Super Nintendo, dentro de la Super Mario All-Star Collection. Esa tuve yo. Y de hecho, está incluido dentro del recopilatorio del 25 aniversario que sacaron del personaje para Wii. Un recopilatorio muy discutible, ya lo hablamos en su día, creo, en el programa. En el All-Star Collection, cuando descubrí yo el de los levels. Me sorprendió. Claro, no, es la primera no, vez. No lo conocía. Es la primera vez que llegó a Europa. Exacto. La versión de consola virtual no cuenta con las mejoras visuales, no obstante, de Super Mario All-Star Collection. Es el juego de NES. Decir que a nivel visual, no obstante, el título se defiende. No es un Super Mario Bros. 3. Pero está muy feo. Es decir, no me gusta, a mí no me gusta. Pero mucho. Hoy en día lo ves. Es que es totalmente distinto. No, no, está bien. Es distinto, pero a nivel estético, bueno. Bueno. No cuenta con retoques 3D, por supuesto, como le han metido, por ejemplo, Sega a los juegos de Sonic y tal, pero también te digo que no son necesarios. No, que va. El juego se juega muy bien con el pad, con los botones de 3DS, se juega genial. Y para compensar la dificultad esta tan terrorífica que tiene el título, igual que en otros juegos de la consola virtual, lo que nos permite es crear puntos de restauración de la partida. Bueno, más. Tú dices, oh... Crear puntos de restauración. Sin embargo, puedes crear uno solo. ¿En cada mundo? Solo un punto de restauración. El siguiente borra el anterior. Claro, ¿no? Tienes que clavarlo. Entonces, hay que llevar luego cuidado a la hora de crear puntos de restauración. Porque a mí, por ejemplo, saltando, caí en un acantilado y dije, ¡anda! Digo, bueno, no pasa nada, está el punto de restauración. Se me fue a mí la mano en el punto de restauración y lo creé justo mientras que me estaba hundiendo en el abismo. Bueno, son cosas que pasan. Como Super Mario, este juego, decir que es una nota discordante. Pero como juego clásico, sí. Puede tener su punto. Pero, 5 pavos por el juego, que es lo que vale. 5 pavos sería el All-Star Classic. Claro. No. Es lo que pasa. Estos juegos. Vale. Es el problema, los precios. Que se pasan, ¿eh? No tiene ningún ¿Tú esto sentido. Por un pavo lo verías razonable? Sí, claro, pero te puedo decir. El imagínate, todos los juegos de. O incluso un juego de Super Nintendo. Cualquier cosa. Un pavo y lo tienes. ¡Pum! ¿Quieres Super Mario World? Un pavo. Yo creo que se vendería más, ¿eh? ¿Quieres cualquier Zelda? Un pavo. ¿Quieres los Zeldas clásicos? Y incluso aunque no los vayas a jugar por un pavo. Oye, ¿por qué no? Coleccionas cosas digitales. Claro. No, pero por un pavo. Pero sin embargo, 5 es la diferencia entre jugarlo, darle una oportunidad o no hacerlo. Yo, si esto lo bajan en algún momento, pues lo recomendaría más. No, pero es el precio lo que le daña. Bueno. Ese es el terror. Si no lo habéis jugado o tal, o si lo jugaste en su época, si esto os llama la atención... Es que por un pavo lo echa un vistazo. Sí, pero por 5 no. Yo no lo recomiendo, y más trayendo lo que traigo ahora. que es también una cosa para 3DS. Y es que, mira, una de las cosas desconocidas de 3DS son los juegos digitales que tiene. Y es que, mira, faltan demos. Tú, en PlayStation Vita, yo no es por ponerme puñetero, pero las cosas se ven más. En la consola de Nintendo, porque la exploración es más sencilla. El PlayStation Store es más, es más sencillo moverse. Tú dices, ver todos los juegos de Vita, ver todos los juegos que hay de esto. Ver... Y sobre todo hay muchas más demos, invita mucho más a probar, ¿no? Mm. Además, ocurre una cosa. En 3DS, yo es que hace tiempo que no lo usaba, pero por circunstancias, realmente me gusta mucho. El problema que tenía la 3DS, que no sé, si tiene 100 juegos, tiene que ir viendo como... De tres en tres, ¿no? En tres carpetas, ir mirando una a una, mirar si este juego está bien hay o no. Mucho trabajo y hay realmente poca... no se puede ordenar por alfabéticamente. No hay información, fácil. No hay captura, no hay pantalla. Incluso a veces la información del precio es confusa. Uh-huh. Y eso es como meterte en la jungla. Ojo, dentro de poco el señor Rosa nos va a traer una reseña de una serie. Pero claro, ¿cuándo lo sabes? Cuando dice, vamos, nos sumergimos. Claro. El señor Rosa ha estado probando una serie de juegos japoneses de autor que Nintendo ha tenido la cortesía de cedernos unos códigos para que los probemos. Muy bien. En cuanto, de hecho ya se lo ha pasado. En cuanto podamos, meteremos la reseña en el programa. Y porque, creando hype, bien. Porque tiene un pintazo, ¿sí? Al menos de unas 4 o 5 horas, pero okay. De autor. A cada no, autor. No, pero que se agradece porque Nintendo no confío. Lo dijo hace poco... mi colega este, Miyamoto, que iban a apostar muy fuerte ahora por las descargas digitales. Es necesario y, mira... Pero sí. Es necesario porque se tienen que vender bien. Ese es el problema. Claro. Yo, el título que he probado, no han cedido también el código. Pero tú, si no te hubieran cedido el código... No lo hubiese probado nunca. No lo hubieras conocido, no probado. No, ojo. Sí, como ahora me he comprado la Wii U, pues se me ocurrió verme el Nintendo Direct un día desayunando. Bueno, claro, sí. Y dijeron... Ojo, que vamos a apostar fuerte por los descargables. Y entonces yo me quedé con las imágenes de un juego de 3DS que me llamó mucho la atención. Steam World Dig. Mundo de vapor y excavar. Sí, bueno, mira. Tiene buenos nombres. A pesar de la pequeña repercusión que... Porque si al menos esto medio nos suena, el DSi Guaré, tú llegaste a tocarlo... ¿Tú tuviste una Nintendo DSi? Sí, pero no, yo hasta que no tuve 3DS no toqué la descarga digital. Claro, pues, pero DSi One tuvo títulos y algunos muy queridos por la gente. De hecho, el... ¿Cómo se llama el juego este de Capcom del Rocketeer? Que siempre decimos. El Dark Void. Pues el Dark Void tuvo el Dark Void 0. Sí, que luego era mejor que el, sí, que el AAA. Y salió inicialmente en DSi One. Otro de los juegos que salió es el inicio de la franquicia SteamWorld Dig, que era una especie de juego tipo Tower Defense en el que nos contaba una gran guerra que hubo entre los últimos humanos desquiciados de un planeta Tierra un poco trasnochado frente a un grupo de robots mineros que inicialmente servían precisamente pues, para excavar y obtener oro, plata y otros minerales, ¿no? La guerra acabó y los humanos desaparecieron. ¿Todas estas cosas te suenan? Esto típico de robots mineros, claro, y cosas así. Claro. Bueno, mira, este juego, sin embargo, no es ni Tower Defense ni nada. Y de hecho, yo esto lo miré porque estaba mirando un poquito de información sobre SteamWorld Dig y quería saber, ¿no? Ahora estamos en un mundo en el que los robots campan a su ancha, pero a la hora de la verdad fueron programados pues para trabajar. Y es a lo que se dedican, ¿no? Aquí nos dejamos de Tower Defense y volvemos a jugabilidad fácil, directa, de un juego de plataforma en dos dimensiones de la vieja escuela. Aquí vamos a manejar a Rusty, un robot que ha recibido una carta de su tío. Su tío trabaja en un pueblo minero que se llama Tumbletown y va a verlo. Y al llegar ve que a su tío, bueno, pues no está en situación de trabajar. Vamos a dejarlo ahí. La cosa es que las circunstancias van a obligar a que Rusty recoja el testigo de su oxidado tío y empiece pues, a trabajar en la mina. Uh-huh. Tras unos primeros compases nos vamos a encontrar una especie de tutorial en el que vemos una jugabilidad muy sencilla que consiste en, como en cualquier cavar. Mina, cavar. ir descendiendo y excavando una mina en busca de materiales que iremos recogiendo en una especie de mochilita. Uh-huh. Cuando la tengamos llena, tendremos que volver a la superficie, al pueblo este de Tumble Town, lleno de robots, y cada uno cumple una función. Por ejemplo, hay uno que nos va a comprar las mercancías. Luego hay otro que nos va a permitir que compremos mejoras. Mejoras pues, de capacidad para cargar con ítems, vale. Picos cada vez mejores y cosas así, ¿no? Entonces, aquí incluso vamos a tener a... Si tenemos algún accidente y nuestro robot Rusty se muere, vamos a tener una... La típica señora gorda que nos curará. Y es que... La típica enfermera. ¿Eh? La típica enfermera gorda. No es una enfermera gorda. Y es que este juego tiene una estética de western. De western robótico. La típica señora de la típica señora gorda de los bares de cabaret. La madame. La madame total. Y vale. Es que este juego combina mucho el rollo western y tiene una banda sonora muy muy western. De hecho, hasta el punto de que nuestro robot lleva un sombrero de cowboy. Sí, sí, sí. Lo estaba mirando, sí. Entonces, bueno, nosotros mientras que vamos haciendo nuestras labores mineras, tendremos que ir considerando el tamaño de nuestro bolso, que solo nos va a poder cargar con una serie de ítems y tal. Y muchas veces pues, vamos a tener que ir deshaciendo el camino para seguir vendiendo y seguir cada vez siendo más fuerte, poder acceder a zonas que antes no podíamos acceder. Y es que en cierto modo esto puede recordar a la fórmula que llaman a los Metroidvania. Ah, adquiere un ítem que no te permite llegar a nuevas zonas. Es en 2D, ¿no? Esto es en 2D totalmente. Vale. Jugabilidad 2D clásica. Y gráficamente muy, muy bonito, ¿no? Muy, muy bonito. Ahora comentaré un poquito más, pero aquí pasa una cosa. Por ejemplo, mientras que vamos excavando, no todas las piedras van a ser iguales. Habrá zonas en las que tras varios golpes de pico vamos a liberar una casilla. Y es que más o menos esto está repartido en casillas que nos permitirán pues ir excavando en la dirección que queramos ir. Podemos ir a izquierda, derecha, abajo, arriba. Sí. Algunas rocas solo las vamos a poder destruir con picos más fuertes, ¿no? Y comprando las mejoras que he dicho. Y otras van a ser bastante más drásticas, como que nos van a obligar a comprar una mejora de un taladro impulsado por vapor que vamos a ir generando. Este vapor se genera rellenando los depósitos de agua que tiene Rusty y están muy, muy repartidos en la mina, en zonas muy concretas. Entonces, pues bueno, es una de las cosas de las variables con las que nos vamos a tener que ir moviendo. Otras variables, por ejemplo, será el indicador de luz de Rusty. Y es que va a ir como una especie, como con un foquito, un foco de luz que progresivamente se va a ir haciendo cada vez más pequeño. Según vayas viendo zonas, ¿no? Ves esa zona, ¿no? Quiero decir, que no puedes ver más allá, como en la vida real, entre comillas, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Aquí lo que pasa es que... es muy típico esto, tipo, en los típicos de juegos de los RTS, ¿no? Aquí lo que pasa es que no es zonas que hayamos llegado a explorar. De hecho, tú puedes ver zonas por las que no has pasado, pero te dicen, ah, por aquí está este tipo de roca, por aquí está esta. Porque el foco de luz te permite verlo, aunque no hayas llegado a acabar por ahí. Sí, está claro. Esto va a ser interesante porque hay zonas en las que no hay piedras, sino hay unos colores que te indican que justo en esa casilla hay piedras preciosas. Es verdad mío. Hay cobre, hay plata, hay hay oro, o hay chocolatite, hay amanite, hay algunos nombres son absolutamente esperpénticos, pero cada una va a tener un valor, ¿no? ¿Eso está doblado o está en inglés? No me he fijado. Esto es que no me acuerdo. Cada que escucho pasa igual. Como a Pedro cuando le dice... No, aquí en concreto no es necesario... Es que no soy consciente de. Pero es que no te hace falta el idioma en absoluto. Vale. Pero en absoluto. Bueno, siendo Nintendo normal es que la jugabilidad es absolutamente traducido, ¿no? O al ser juego. No te puedo poner ahora mismo la mano en el fuego porque si te doy. Si te soy sincero. No, es que no pasa nada. Si tampoco no te pierdes mucho, no. Es que no influye. No lo he considerado ni determinante ni nada. De vez en cuando nos vamos a ir encontrando con enemigos. Y no siempre vamos a estar en la misma zona o en la misma zona de la mina. Vamos a ir avanzando y claro, si tú no sabes nada de la historia de SteamWorld Dig o de lo que pasó en el anterior juego este que he dicho, hay un momento en el que pues podríamos entrar en territorio spoiler, y es que tú vas cavando y vas llegando a restos de lo que había del anterior del anterior mundo. Vale. Pero puede ser el anterior juego, ¿en qué plataforma salió? En DSi Ware. Ah, solamente exclusivo, quiero decir, no. Sí, por eso me sonaba mucho el nombre, digo, esta salió en Steam. No, claro, no. De Steam. Claro, no, pero no. Aquí cosa interesante, vamos a ir accediendo también a zonas secretas. Vamos en determinados momentos que vayamos excavando mucho, vamos a liberar teleportadores. Ah, o sea, bueno, te lo iba a preguntar ahora. Claro, pero, porque hay veces que estamos hablando 2-3 minutos para llegar a la parte superior. Se hace coñazo, tienes que volver. Se hace coñazo, pero... A veces, depende, si no tiene ninguna recompensa porque vuelves a pasar por unos sitios. Claro, que antes no... aquí pasa una cosa. Siempre que vendemos minerales, vamos a tener como una especie... Si alcanzamos cierto dinero que le hemos llevado a las chicas, nos va a ir permitiendo subir de nivel. Y se van a ir liberando nuevas mejoras. Entonces, siempre está el aliciente de tener un Rusty cada vez más, más molón, versátil, más sí, molón, más eso, ¿no? De vez en cuando salen enemigos. Enemigos en un principio que van a ser animales salvajes o armadillos gigantes que están por allí. Sí. Y eso. También de vez en cuando nos encontraremos recargas para el tema este que he dicho yo del agua, para el tema este de la luz y eso, o incluso la propia vida de nuestro personaje. Uh-huh. Los gráficos son muy sencillos y están basados pues en diseños de robots así muy monos, como hemos dicho, 2D, pero con un estilo muy steampunk, retrofuturista, ¿sí? Con un toque muy simpático, muy de comedia, porque verdaderamente el rollo western de Robots Madame, pues mola, está muy gracioso. Y me recuerda a juegos de la época de los 16 bits, de una Super Nintendo, Mega Drive, una Amiga. ¿Te resulta adictivo? Muy adictivo, muy muy adictivo. Entonces, me lo he pasado, verdaderamente he disfrutado jugando este juego. ¿Te lo has pasado? No, porque hay muchas horas. ¿Sí? Sí, sí. El objetivo, que me queda claro, ¿cuál es? El objetivo está es. Viendo vídeos y lo que el objetivo acabar, es lo seguir cavando. Y ver qué hay abajo. ¿Qué es lo que hay? Llegar abajo. El objetivo. Si quieres, te cuento lo que pasa. Pero no. Ah, no, para nada. Es que, claro, spoiler, claro, se va desenmarañando un poquito la pelota poco a poco. A ver, yo le he metido bastante horas. Pero he mirado la duración. Algunos dicen, esto se puede ir perfectamente a las 12 horas. Ocurre una cosa. Eso es poco, mucho. Cavar 12 horas para un juego de 8 euros, yo lo veo bien. Sí. Y un juego divertido y bien hecho. Pensaba que era una crítica, digo. No, qué va. Lo que pasa es que hay una historia aquí. El juego al principio, cuando tú eres muy flojo, tienes que estar cavando un montón para poder avanzar en las casillas, y tarda un huevo y te dejas el dedo. Hostia. Conforme va ganando un pico un poquito más fuerte, necesitas dar menos toque, pero al principio el machaque al botón A. Ah, que cada vez que le das no quitas un hueco, un cuadrado, no, porque hay zona, y cuando lleva un pico flojo, que es pum pum pum pum pum pum, y te dejas el dedo. Entonces este juego es pico y pala, vamos. Totalmente. Los gráficos 3D yo lo he quitado, pero son simpáticos, o sea, funcionan. No es un 3D de esos rotos, ni mucho menos, ¿no? Además, es rejugable, porque el esquema este que he dicho es que como tú vas cavando como quieres, cada vez vas trazando una especie de escenario. Tiene una notaza, macho. Antes de que has estado mirando ahí las notas. No, me estaba viendo todo lo que había, sabía que ibas a traer el programa. Y de lo que has traído, un 84 de media en Metacritic, pero los usuarios un 85. Es un juegazo, de lo mejor que tiene 3DS en descargable. Y ojo, en físico. Y es que, con las horas que he dicho, 8 Hostia. Pavos. Verdaderamente, esto es muy superior a mucho retail que yo tengo y he tocado. A ver, no llega al nivel, por ejemplo, de un Dead or Alive Dimensions, que está muy bien producido. No llega a un nivel de un Revelations, el Resident Evil Revelations. Pero que están jugando otra liga. Que es magnífico. No es tampoco como los main events de Nintendo, pero sí que deja esto en Praga, incluso al Sonic Generations, sin ir más lejos. Yo lo que está viendo de gameplay, Hostia, no me termina de llamar, pero creo que si lo juego, muy no voy a poder parar. Es súper divertido. O sea, no es un Minecraft, pero es un Terraria, pero sí es la rutina esa, ¿no? De plac, sí, sí, plac, sí, sí. Plac. Ojalá, ¿y qué hay después? Plac, ¿y qué hay después? Plac, pero es sencillo, después. Es muy fácil de jugar y sobre todo es esa sensación de que siempre quieres coger ítems, subir. Y que mejora tu personaje, tal, tu pala. Compro una mejora, voy para abajo otra vez y a seguir, y a seguir, y a seguir. Bueno, y coño, ¿a quién no le gusta ver a la Madame, no? La Madame es muy gorda. En época de crisis. Prefiero mirar otras cosas. Pero como juego, vamos, por otro pavo, absolutamente recomendable. Si estás hambriento, sigue comiendo galletas saladas. Hombre, ay. Si tú hablas, yo como. Sí, sí. Qué mal suena eso. En fin. Cerveza, por favor. Espera, sí, sí. Y ahora nos tenemos que pasar a Holbrand. Vamos a ver. Esto es una cerveza baratera de Alcampo. ¿Cómo controlas, eh? Esto gracias a Fermín, a Pedro, a Antonio, todo esto. Oh, granizado de cerveza. Hostia, me estoy quemando la mano con el frío. Normal. Oye, se me ha ido de la mano. ¿Algo más que quiera decir? No, estoy escuchando un poquillo de música indie de camino. ¿Y qué tal? Pues bien, música indie, cositas como Super Submarina, como los Lori Meyer, se está escuchando también. Estoy yo en mi nueva etapa esta de soltero viendo otras culturas. ¿Por dónde tira? Y escucho a la gente y me enseñan unas cosas y no me... En fin, me tenéis que culturizar en este mundillo, ¿eh? Porque está no... escuchando ahí un poquito de Florence and the Machine. Cosica, ese lado. Yo soy de los 40 principales. Te grabaremos selecciones. Sí, sí, sí. Oye, también está escuchando. Ahora que tengo más tiempo libre. También está escuchando los 40 principales. Eso es mola. ¿Qué hay así en los 40 que te guste? Hostia, es que no me sé los nombres. ¿Has escuchado la última de Avicii? Eso vale. Pues no te la voy a cantar. No. Porque no puedo poner música si no la pongo. No. No, pero yo me suelo bajar la lista de los 40 de enero, de marzo, de junio, tal. Lo suelo comprar. Y entonces, ajá, esas canciones de las que me gustan, pues me las grabo. Las que no, pues fuera. Ok. Pero la comercial no. Pero yo que sé. Sí, últimamente hay en los 40 un montón de imitadoras de Rihanna, ¿eh? Hostia, sí. Lo dije en su día. Rihanna se va a imponer a Lady Gaga. Y, hombre, yo creo que sí. Y vaya. Sí. Pero es que esto lo discutía con Pedro hace 3 años. Yo decía, Rihanna, Money Maker. Y yo Lady Gaga. Lady Gaga tendrá que sobrevivir y no, pero vaya. Pero bueno, es que Lady Gaga tú escuchas ahora y te sigue gustando. Por lo menos a mí. O sea, que tuvo lo clásico, clásico, sí, pero el tercer disco fue lamentable. Yo que soy más de la tía esta gordita. ¿Cómo se llama? La rubia. ¿Adel? Sí, Adel. Adel me gusta. A mí también. Esa tiene un par de saludos. Venga. Bueno, escucha, que te habían empezado mis 15 segundos. Pues vamos a por más cerveza mientras que se nos descongela el granizado este y vamos a que raro que se congele con segundos. El calor que hace, ¿eh? Bueno, pues vamos ahora a pasar a los 15 segundos de gloria del señor SV. Que van a ser 10, ¿eh? Van a ser 10. ¿Cómo? Hombre, pues no puedo decirlo todo lo que juego, a todo lo que pienso, o sí, lo que queréis saber. No escucho a la gente aplaudiendo, no sé. ¿Queremos saberlo? ¿Se habrán dormido? ¿Se habrán emocionado? Hombre, yo gracias, creo que después de lo de Wii U... Sé que han sido muy interesantes en mis 15 segundos. Cabrón, no, pasa, si es que el Wii U es lo que tiene. Que o te apasiona o te sale la vena hater. A la gente le he hablado de cosas que no se esperaban. Nada, ni de coño. Pues, y en el próximo programa ya verás. ¿Qué nos espera para el próximo programa? ¿Crea hype? Aunque sea 15 segundos. Uno de los juegos de plataformas más difíciles de los últimos años. Una de las grandes franquicias estoy pensando. De Nintendo. Y el que discutiblemente podría ser considerado el mejor juego de Wii U ahora mismo. No. Sí. ¿Lo tienes ya? Sí, en fin, vamos. ¿Ese preciosidad? No, bueno, no puede ser. ¿Qué preciosidad? Ah, vale. Pensaba ya, estaba creando yo un hype muy bueno. Pero bueno, lo escuchas. En el próximo programa lo sabrás. Pues ya está. Dios mediante. Te cuento yo qué es lo que he jugado. Es que estoy en plan ratica. Acabo de cambiar de trabajo. En fin, ¿sabes que a la gente no le importará mucho? ¿O sí? Seguro que en plan ratica no es ni la mitad. Iba a decir una cosa, broma interna. Venga, dilo. No es ni la mitad que Salva Spin. Bueno, que no Salva Spin, gana perra por un tubo. Sí, pero está bien. El otro día fuimos a ver OVNIs. La gran noche de los OVNIs. Pensaba que te refería a la película. No. Que fuimos a por aquí a una montaña que hay en Murcia, a la Cresta del Gallo. Hicimos una especie de picnic de picnic nocturno. ¿De picnic? Sí, nos llevamos vino, queso, cerveza, cada uno llevó ahí cosillas. Y se vino Salva y se querían apuntar una. Unas tías que al parecer, pues una estaba más buena y la otra estaba más normal. Pero tenía su puntillo igualmente. Bueno, una estaba buena y la otra se otra. Un momento en el que lo llamaron y se ve que Salva no lo escuchó. ¿Qué hizo Salva? Hacer una pérdida. ¡Sí! Hombre, qué mítico. A mí Salva me ha hecho pérdida. Pero sí. A mí Salva me ha hecho pérdida. Dos toques y listo, a tomar por favor. Oye, pero tiene su lógica, ¿eh? No tiene su lógica. No, si tengo, llamado, no tengo. Desactivé el buzón de voz, coño. Si me ha llamado, tiene intención de querer saber algo de mí, ¿no? Entonces yo hago una pérdida como diciendo, cástate tú las perras. Está bien. Ahí se va a morir en el cementerio más rico que nada. Bueno, pues un saludo a Salva. Que, jolín. Madre mía, pues empezó mis 15 segundos y por el chaval. Bueno, aquí metiéndonos pues, con gente del equipo. ¿Te tienes que meter con alguien? Yo lo he defendido. Empezamos y nos quedamos solos, ¿eh? Si empezamos a meternos con gente. No, mira. Otro. Hay mucha gente. El otro día fui a ver al señor Rosa, miembro indiscutible de este programa, pero. Ha cogido color ya. Ya está Rosa tostado. Pasa una cosa. El señor Rosa tenía una hija, Claudia, y ha ido compaginando el programa con Claudia. Con el crecimiento de esta nena. Pero este año llegó Julia y él ya tuvo que dejar el programa. Uh-huh. Puede volver de forma puntual, en ocasiones y tal. Pero muy especial. Va a comentar, ¿no?, dentro de poco un juego, ¿eh? Sí, pero el tema es que fui a verlo, a pasar la tarde ahí con él, con la hija. No te puedes imaginar lo que es tener dos crías pequeñas, un bebé y una cría de 3 años ahí a tope en casa. Imposible. Eso de impossible is nothing, no. Impossible is this. Y ahí está, no el pobre, es su decisión y está súper contento, está súper feliz. Pero fíjate, cosas que también hay que matizar. ¿Por qué el señor Rosa no viene más? ¡Qué cabrón! ¿Qué, cómo lo echamos de menos? Pues porque está criando dos hijas preciosas. Claro, ya vendrán a su hija, habrá de Dora la Exploradora cuarta parte. Por ejemplo. ¿Te imaginas a la hija del señor Rosa con el mismo humor? Tienes un puntazo de su casa, ¿eh? El club de la comedia. Tanto. Mientras que no tenga el humor de la señora Flow, vamos salvando. Eso ya creo que tiene que ser por canal interno. Sí, venga, a ver. Bueno, Ratica. ¿Has jugado algo? Estoy Ratica. Tengo bastante acumulado. Y no estoy hablando de mis relaciones sexuales, de lo que tengo ahí dentro. Sí, estoy jodido. Bueno, ya que saca el tema, no, habrá más. ¿Cuánto llevas sin? Sin hacerlo. Yo no cuento, ¿no? Ni los perros tampoco. Pues entonces, muy ratica. Me he puesto hablamos a jugar. De... Me he puesto, digo, hostia, voy a jugar algo que sea nuevo. Pero claro, hostia, ver lo nuevo y dices 70 pavos, 40 pavos, 50 pavos. Y yo, hostia, pues estoy ahora cambiado de trabajo, tengo que buscar una estabilidad, me he venido a alquiler. Podría haber hablado de Dead Space 3, que ahora mismo pone no, pero www.humblebundle.com y te lo lleva por 75 céntimos. 79. Bueno, es que yo estoy muy ratica, yo soy contable. No, pero es que eso fue antes de ayer, entonces no me da tiempo a jugarlo. Okay. Si tenía tengo el ordenador sin montar todavía. Acabo de quemarme en el infierno. ¿En qué presupuesto nos movemos ahora mismo? A ver. Pues mira, he comprado dos juegos indie. Bueno, he comprado uno y me han dejado otro. ¿Sabes? No, es verdad. Okay. Digo, pues voy a probar los juegos, sin piratería, todo legal, porque he cogido un juego que me ha dejado Richard Sard de mala compañía, el FTL, el Fast Dark Light, más rápido que la luz blanca, y me lo ha dejado, como es DRM free, no es ilegal. ¿Qué pasa? Estupendo. Pues yo, coño, como que lo voy a comprar en alguna oferta, lógicamente. Okay. Estoy ratica. Históricamente, entonces, como de precio, ha estado a 2,5 pavos. Está muy bien. Bueno, lo que te ofrece. Ahora llegaré a ese juego. Vale, primero que vale, probar, según orden de que los he probado. De perras, ¿no? De lo que he instalado. Primero lo fuerte. Joder, ¿cómo se lee esto? El Whopper. Lo del letreo. El Whopper soy yo. Mírame. Yo que soy el luego está el feo y el malo, ¿no? No, tú eres el menos guaper. Joder, yo estoy el cuadrater, ¿no? Joder, después de esta galletita. Bueno, que me lío, que me lío, que me lío. Es Whopper. Es decir, ese WAP. Pues era eso. Ah, pues sí, ahora entiendo. Tu swap es cambiar de lugar. Cambiar de. Exactamente, exactamente. Ahí va, de clones. Oh. ¿Sí? Hostia, ya he hecho un spoiler. No, pero es que he jugado relativamente poco. ¿Por qué poco? Me lo compré, lo empecé a jugar y dije, me lo voy a jugar entero, del tirón. Pero es que es tan bueno que quiero disfrutarlo poco a poco. No, no, no, no, espera, espera, espera. Porque es un juego de puzzle que, joder, que no quiero destrozarme la mente. Acabo de cambiar de trabajo, tengo que estar al 100% otra cosa. Un juego bastante complicado. Mira que ya estoy hablando del final de mi prólogo que tenía hecho. Lo estoy contando ya. Me costó aproximadamente 5,50. 6,49 en Steam. Y un chivatazo, pa, pa, pa, me meto. Digo, coño, Hangame, ¿qué esto qué? Me meto en la página Hangame y pone más barato en la propia página del desarrollador. Con la descarga en descarga directa, descarga por torre, legal, como es de DRM Free. Y encima una clave key, una llave para, joder, un código para poder bajarte los Steam. A un euro menos, digo yo, pues ya está. Me calenté, me calenté. El juego estaba a 12 pavos, estaba de oferta. Uh-huh. 5,50 me lo llevé a mi ordenador. ¿Qué hago? Pues lo instalo. Lo instalo, empiezo a pasar el juego a unos amigos. Digo, hostia, prueba esto y si te gusta, lo compras. Tengo el correo ahí. Uh-huh. Pruébalo. A mí juego... me llegó precisamente también un enlace de torrent. Te lo mandé yo, te lo mandé yo, pero porque... ¿Era legal? Totalmente, totalmente. De DRM Free. Exactamente. Un juego, tío, que ha hecho dos personas. Creo que ha sido un Kickstarter. Uh-huh. Y, joder, me impresionante, ¿eh? El Fastest Than Light también lo han hecho dos personas. No, pero ese y sí también que fue Kickstarter. Exactamente. Y encima, de los primeros. Y ese se nota muchísimo, es feo. Un juego más basado en la jugabilidad, como fue el Fastest Than Light. Y este, me impresiona que sean solo dos personas. Es acojonante. Se ve muy bien una ambientación, unos juegos de luces, una cosa, un juego en 2D, pero... Hostia, está muy bien la ambientación, el sonido, los juegos del sonido, el silencio. Está muy, muy, muy, muy currado. Entonces, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Un juego en 2D, de puzzle y con una historia de ciencia ficción. Pero no es el típico de Star Wars, de Mass Effect. No, no, no. ¿Has visto la película Solaris, Moon? Uh-huh. Ya me atrevería a decir palabras mayores como 2001 Odisea en el espacio. O sea, una persona andando, hablando y con un trasfondo... Decadente. Totalmente. Entonces, claro, es una cosa que estás jugando un juego de puzzles, pero aparte te están pasando sucesos que te hacen seguir jugando por la historia. Ya no solo por los puzzles, decir, coño, voy a ver si lo consigo. El ¿Tiene elementos puzzle. Narrativos que, sí, sí, sí, que sí. hagan que tú quieras seguir? Es un tío que llega a una base, uh-huh. que has oído una llamada de socorro, y en vez de avisar de esa necesidad de ayuda... Has bajado, estabas por ahí, una circunstancia, has bajado y a ver lo que te encuentras. Entonces, ¿qué haces? Lo primero que estás buscando en la nave, tal, y te encuentras un arma. Un arma que te permite clonar a 4 copias de ti mismo. Pero dices tú, hostia, pero la uso o no la uso, la uso o no la uso. Fío, lo que hace el personaje mientras habla y dice, esto me parece un poco, no sé, pero claro, llega un momento en que tu objetivo es, llegas a una puerta y pone, necesitas un orbe. Coño, no es de un orbe. Dice, pero yo no sé. Y cuando lo encuentras, es que es una zona que no llegas. Claro, ¿qué haces? Dice, bueno, pues voy a usar. Tienes que hacer la típica torre esa de los pueblos, de las fiestas de pueblo. Pero, claro, pero tú todavía no sabes para qué sirve el arma. O sea, tú llegas a una base que está pidiendo socorro, ayuda. Es decir, lo que menos se te ocurre es probar un arma que no. Es una cosa que no sabes si, cómo funciona y nada. Uh-huh. Se te ocurre usarla. Y de repente, ¿qué has creado? A un clon de ti mismo. Un clon de ti mismo, pero clavado. Que imita tu movimiento. Es decir, si tú le das a la izquierda. Esto se juega con teclado. Yo echaba menos el imagínate, el eso va a follar. Pues sí, porque le puedes ir a la izquierda, a la derecha, a la arriba, abajo, saltar, eyacular. Venga, chicos, estamos juntos. Claro, tío. Pues, oye, pues mira, no me importaría. La así. Novia más feliz del eso, mundo. No son cuernos, ¿no? Es decir, si tú mismo te estás follando a tu novia, no son cuernos, ¿no? Es un poco raro. Si tú eres malo gemelo, sí que será. Habría raro, que así. Hablarlo con la novia, sí. No sé. Seguro que no se queja. Gemela, a lo mejor. Hombre, si ya tiene el arma esa, a mí no me importaría. Bueno, ¿qué pasa? Pues un poco más adelante, aparte de crear clones, ¿no? Para conseguir llegar a esos orbes o a esa puerta que te pueda ayudar o coger una roca y tirarla para que tú puedas subir. Uh-huh. Llega un momento en que tu arma descubres que dándole al botón izquierdo, en vez del derecho, que es para hacer los clones, te trasladas tu ente o tu propia... entre comillas lo dice el juego como tu alma, traspasas ahí dentro de su cuerpo. Uh-huh. O sea, tu personaje, entre comillas, se está volviendo un poco loco diciendo, yo soy yo el que ha pasado o no que ha pasado, porque tus personajes luego pueden ir muriendo. Si tú no, el que no, tú no estás dentro, si muere, no pasa nada. Entonces, ha muerto el que tú llevas toda tu vida. Sí, ese trasfondo, este que cuerpo no con contar. El que yo tengo tanto rodaje, madre mía. Todas las cervezas, todos los amigos, todas las veces que hemos estado por ahí de fiesta, todas las tías que nos hemos... Pero es que curiosamente el clon que tú imitas tiene tus mismas cicatrices, tu misma experiencia. Entonces ya no sabes si realmente somos clones. Ah, no voy a decir nada. Tampoco lo sé porque no llego al final. Yo solo sé que no, Ravenflow, el mundo no aguantaría. Sí, hay veces que no, ni yo mismo me aguanto. Coño, pues no había chupad. No puede haber su Ravenflow. Bueno, entonces hemos quedado que son imitadores de movimiento, ¿no? Se echa un poquito de cerveza por bala. ¿Qué pasa? Pues hay momentos en el juego en el que esos personajes necesitas un quinto clon para llegar a un objetivo. Anda, ¿y de dónde saca un quinto clon? Al tocar a uno de los clones, desaparece. ¿Cómo tocas a un clon? Si tú lo has puesto en una distancia de un metro, ¿cómo tocas a un clon si no te gusta el onanismo? No. ¿Cómo tocas a un clon que está a un metro de distancia? Del hombro, del hombro. No, pues, siempre del hombro o de la cabeza. Si ese clon está en una zona que tiene un obstáculo, ese clon, aunque intente andar, tú sigues andando, pero ese clon se queda entorpecido y tú te vas acercando a él. Entonces, una vez que lo tocas, desaparece. Explicación. Te tienes que pasar el juego para entenderlo. Bien. Objetivo. ¿Tú te lo has pasado ya? No. Okay. De hecho, me quiero aguantar un poco. Dicen que tiene una duración bastante buena y no te puedo decir exactamente la hora porque depende... ¿El avance? De tu ¿Cómo se graba? ¿Esto va por niveles? Checkpoint. Es decir, tú dentro de un mismo puzzle tienes checkpoint. Es decir, no te quedas en nivel 1, nivel 2, nivel 3. Es que es un juego tipo Castlevania Metroid. Una cosa, si llevas varios días sin jugar... Porque en estos juegos se puede acabar notando. Jugabilidad sencilla. ¿Pierde? No, es imposible. ¿Pierde? Es imposible. Nivel. No, es imposible que pierda eso porque es tan sencilla la jugabilidad que es botón derecho, crear clones, botón izquierdo, trasladar tu ente. Entonces es imposible que se te olvide la dinámica o la historia, porque realmente la historia es muy sencilla, muy filosófica, por decirlo así, pero no se te olvida. El objetivo. La narrativa como está descrita, en voz en off y todo eso. Está en inglés, el juego totalmente, pero todo escrito. O sea, no hay ningún doblaje. Pero traducido... No, traducido en inglés. Todo en inglés. Ups. Ahora mismo es un juego recién salido que está en inglés. Por ejemplo, Faster Than Light está en inglés, tampoco tiene doblaje, solamente son textos, pero yo lo he jugado en castellano ya. Okay. Porque hay una traducción o no oficial, por decirlo así, de algún chaval. Sí. Y va muy bien, ¿eh? Este, pues, tarde o temprano lo sacarán. Si va a ser solamente texto, está muy bien. El objetivo de este juego, pues, que es conseguir los orbes para poder pasar a la siguiente fase. Es un estilo... ¿Qué pasa? Que la ventaja de al ser un estilo Castlevania o Metroid, si te atrancas en un orbe, dices, coño, le das al botón Q, miras el mapa y dices, joder, si es que abajo, al paso de abajo, hay otro orbe. Pues vete a por ese orbe, porque a lo mejor no necesitas pasar. Hay 4 orbes en esa zona, por decirlo así, que es bastante grande. Y solo necesitas 3 para pasar a la siguiente fase. Entonces dices, bueno, pues ese orbe me ha estancado. No te permite un poco cambiar un poco de decir, no quedaste estancado, ¿no? Y aparte de los clones y tal, ¿puedes mejorar capacidades de tu personaje y eso? Lo que llevo avanzado, no. La mecánica, al final, son 4 clones y poder trasladarlo de uno a otro. ¿Qué pasa? Porque hay zonas en las que hay unas luces que te prohíben crear clones. Hay una bombilla roja, una bombilla, no se ve la bombilla, es una zona que sale una luz roja que se quita esa luz cuando pisas sobre una superficie. ¿Qué pasa? Usando los otros 4 clones, si pisan esas 4 superficies que están aleatoriamente puestas, sí, desaparece la luz roja. ¿Qué pasa? Ya no puedes crear otro clon. Tienes que jugar un poco ahí a ver cómo hacer, coger alguna piedra o algo, ponerla a esa superficie y poder crear ese clon. Si mueren todos los clones, incluso tu cuerpo con el alma. No, solamente puede morir, es decir, no pasa nada, solamente puede morir si tú mueres tú. Vuelves al checkpoint. Ya está. Okay, pero cuando mueres, pues cayéndote de una altura alta. Truco que he usado yo. Que vas descubriendo y parece que te crees súper inteligente, ¿no? Qué listo soy. O sea, la gente sabrá hacer esto, lógicamente, porque está dentro del juego. Está intrínseco. Mientras vas cayendo, si le das al botón derecho, que estás creando el clon, se ralentiza el tiempo. No se para, sino se ralentiza. Entonces, por ejemplo, le das al botón derecho, estás cayendo, y a lo mejor quedan 5 metros de distancia, tú pones un clon allá a ras del suelo. Sueltas el botón derecho y rápidamente le das al izquierdo, ¡pum! Te trasladas a ese. Y ves como tu anterior tú va cayendo, ¡pah! Y se muere al lado tuya. Oh. Es duro, ¿eh? El sonido aparte es muy duro. Es como son a los huesos ahí. Sí, sí, sí. No. Está bastante bien. La historia va basada. Hay tres aspectos que cuentan la historia. Primero, hay unas rocas que te hablan. Alguien está muy jodido de la cabeza. Exactamente. O no. O sí. No lo puedes saber hasta el final. Luego están los típicos logs, que se queda el logueo de los ordenadores. Y más adelante te encuentras a una persona, no exactamente como tú, pero vestido igual que tú. Entonces ya te hace pensar, dices, ¿seré yo? ¿No seré yo? Pero ya te vuelves loco, es que claro, unas piedras que te hablan, pues unas piedras que te están diciendo que la mente de las personas, y a lo mejor que están locas o no, es una cosa bastante, bastante... O sea que al final el rollo consiste más en descubrir qué cojones está pasando. ¿Qué aquí? Cojones está pasando, y mientras disfrutar de unos puzzles tipo Portal, tipo... Break, que... ¿Los puzzles verdaderamente alcanzan ese nivel de calidad que nos estás poniendo por los ejemplos? Te he dicho que he tenido que dejarlo porque que me cansaba, mentalmente saturaba. No, pero te quedas súper... Pero has cambiado de trabajo, eso no me sirve. A lo mejor es que te saturas con facilidad. A lo mejor que tengo un nivel básico, ¿sabes? Pero no lo sé. No, no lo quería sé. Decirlo, joder, no me gusta... No, no, pero si por eso me han fichado aquí en Murcia. Entonces, pues eso me paso la media aquí. No, en serio, el apartado visual, como he dicho, espectacular, que son, por eso lo he hecho dos tíos. Y poco más que te puedo contar. El juego es feo, es decir, es que te llama mucha atención tanto por superar un puzzle, que te quedas súper bien, es feo, lo consigues, ¿sabes? Tardas 20 minutos, no te quedas muy estancado en ese puzzle. Mucho de prueba y error. Prueba y error si tu cabeza no está funcionando bien. Mira, esto dices que lo has sacado incluso más barato de la mitad del precio original que se puede encontrar en Steam. Lo que pasa es que tú estás rata, yo estoy mal. ¿El qué? Que tú estás rata, pues yo estoy más rata todavía. ¿Puedes jugar Mario Bros. 2? ¿Qué precio sería admisible? Me han regalado el código. ¿Qué precio sería admisible? Yo, después de jugarlo, está muy bien. O sea, 16 pavos está muy bien. Ok. Es decir, no es tirar el dinero ni de coña. Otra te cosa. 10-12 horas de juego y es un juego nuevo, distinto a lo que tú estás acostumbrado. Cuando hablamos de territorio indie, siempre hubo clases y hay una clase que está por encima de todas. Esto es carne de Indie Royal, Indie Gala, o es carne de Humble Bundle. Totalmente. Ojo, no, pero no estoy hablando incluso, vamos, ni lo discuto. Esto en algún momento, dentro de unos meses, acabará saliendo en un bundle de juegos independiente. Seguro. Segurísimo. Vamos, pero yo, mi pregunta es, ¿esto es carne de Indie Gala, de Indie Royal, que es un poquito menor? ¿O esto lo ve a un nivel que se pueda codear con títulos de gran empaque de un Humble Bundle? Esto ahora mismo ha ganado todos los premios a los que se ha presentado. Es decir, yo es que me acuerdo, es que solamente con ver un gameplay de 5 minutos, ver la estética y ver la portada del juego con 25 premios distintos, dije, coño, no sé, me lo vendió la moto, lo probé y estoy más contento. Titanic también tenía muchos premios y Titanic es un peliculón. Y no. Es un peliculón. Peliculón, ya está. Esto solo lo dices para hacer feliz a una de nuestras oyentas, pirata. No, bueno, porque le gusta Crepúsculo y a mí no. Nada, córtate la ala, buitre. Que no. Te estoy cerreando. Sí, soy el jefe. Venga. No, ahora en serio, el. ¿Titanic? ¿Dónde estábamos? ¿Titanic me clone? Bueno, no. Titanic. Entonces. Hubiese molado. Sí. Más divertida. ¿Te imaginas? ¿Te imaginas a cuatro dólares de DiCaprio? Se ahogarían el triple. ¿Te imaginas que se va salvando uno después de otro? Oh, no. Esto sí que un gran incidente. Oye, pues acabarían haciendo una buena peli porno. La Kate Winslet. Sí, no, vamos. Se llama el bukake en el Titanic, ¿no? El Titanic. Qué mal. Bien. Bueno, a mí me ha gustado mucho el juego. Quiero decir, me está gustando muchísimo el juego. Y entonces yo por 6 pavos lo veo muy bien. ¿Qué pasa? Por ejemplo, claro, yo que me trato mucho con Richard, con este tipo de juegos no lo he hablado mucho, ¿no? Y dice, no lo compres, que es que yo lo voy a comprar en un indie bundle, un Wonder Bloom de estos, ¿no? Toma, a los 15 minutos de probarlo yo, le comento qué tal, se lo pilló. Y no está nada defraudado. Pues, lo que te he contado ahora, lo mismo, si yo no sé analizar juegos, es que me tío, qué chulo. Pero no le dijiste alguna frase esa de crear hype de... No, para nada, pero digo, estoy contento con el dinero que he pagado. Y el tío dice, me cago en la puta que se lo han currado tal. Y dice, es que se merecen los 6 pavos, los 5 y medio que ha pagado. Y el tío, a lo mejor es un consumista, puede ser, no lo sé. Pero vamos, le está esperando para comprárselo en un... cuando saliera. Lógicamente, todos los juegos van bajando de precio muy rápido, y más los indie. El Faster Than Light, 2 euros y pico, todo está bajando mucho de precio. Okay. El día que compre, al día siguiente, todos los días son pin days, para que quede claro. Claro. Así que... esto es que tú quieras darle un poquito más de dinero a los desarrolladores. Sí, no ha molestado. Es decir, a ver, te puedes comprar 5 indie bundles de estos, te gastas $5 y juegas a un juego. Hostia, pues yo como mi tiempo iba a jugar solamente un juego, pues no me molestaba pagar 5 euros. Si jugara todos los días, comprase todos los días, lógicamente miraría que pagar 1 euro, medio euro, 2 euros. Está claro, pero llevaba mucho tiempo sin comprar, me vi ahí con pasta, me vi con 6 euros en el bolsillo y dije, hostia, aquí perra, vamos a fundir. No, pero fíjate, dice que compro un juego de 6 euros que ya tiene un año y medio, tal, que el juego no ha vendido bien, que no sabes que está regular, que tiene un 7. Tío, pues me he comprado un juego de 9 por 6 pavos. Muy bien. Así que lo voy a disfrutar. ¿Lo ve incluso considerable como uno de los candidatos a descargable del año? No, por ahora no. Es que es un nivel muy alto, ¿eh? Es que descargable... Quiero decir, es un juego que te da lo que tú pides. O sea, realmente un juego entretenido de puzzle. Pero una vez que acabe, no creo que me termine, la historia sea para recordar. Y el juego será para recordar, ¿no? Está muy bien y hasta poco más. Quiero decir, distinto a los demás, pero no es un Portal que innovó la hostia, por decirlo así. Mira, ahora vamos a hablar de... ¿Has oído hablar de la página de videojuego joystick.com? Sí. Bueno, pues Joystick tienen un sistema de reseñas muy particular en el que es de 0 a 5, y siendo 5 no la máxima nota, sino el grado en el que recomiendan ese juego. En Joystick, a final de año, siempre cada uno de las personas que participan en el blog, en la página, recomienda una serie de juegos y se suman todas las puntuaciones y determinan cuáles son los títulos más interesantes del año, ¿no? En cuanto a nivel de recomendación, Zombie U creo que entró en el puesto número 8, pero, ojo, de todas las recomendaciones de la gente del año pasado, este juego creo que entró en el puesto número 4, Faster Than Light. Hombre, es que este juego no tiene fin. A ver, ¿de qué va Faster Than Light? Empezamos. Rock Line. ¿Qué significa eso? Que el momento que mueras, se acaba la partida. Es decir, no puedes continuar. Ah, bueno, pues le ha cagado un XCO, ¿no? Le ha cagado tal, no quería que se muriese este payo. Vuelves a cargar la partida y punto. No, aquí es que no se guarda la punto partida. No se guarda. ¿Por qué no se guarda? O no puedes cargarla una vez que has muerto. Eso sí es un juego. No sé si es que no puedes cargarla. Yo creo que es eso, ¿no? Que una vez que se borra la partida. Mm-hmm. Es decir, porque es que tiene que ser así. ¿Por qué? Porque son experiencias únicas. Son. Toma ya, Jai, que acabo de meter ahí. No, pero es así, ¿eh? Cada partida es distinta a la anterior. Es como la vida, Sergio. Esto es como la vida. Bueno, esto, o como un polvo. Gracias a Dios, solamente por ahora tiene la primera vida, que yo no recuerdo las anteriores. Y si las recordara, creo que he hecho algo malo. Porque, madre mía, lo que estoy sufriendo yo aquí en Murcia, claro. Bueno, como la vida o como un polvo, hostia, ¿sabes? Decir, ¿no? Cada polvo es distinto, ¿no? Uh-huh. Entonces, cada vez noche que sales, pues hay cosas en común y tal. Ah, le voy, ¿para el puerto o me voy para el monte? Te esperan cosas distintas. Uh-huh. Y al día siguiente dices, coño, no puedo ir al puerto y no puedo ir al monte. Me ofrecen otras cosas. Es la vida misma, exactamente. Vas a dar like. Okay. Pero intenta cuando tengas eso no ser tan rápido como la luz, ¿vale? Intenta aguantar un poco. Descuida, nunca ha sido uno de mis problemas. ¡Ey! No hablaba de ti, hablaba con el público. Ok. Bueno, como has comentado, un Kickstarter hecho por dos tíos. Yo creo que fue en el boom del Kickstarter. Y, y coño, no se equivocó la gente que apoyó el proyecto, no se equivocó. ¿Qué vemos en este juego? Lo primero que vemos es como, coño, después de ver el swapper este, ¿qué coño es esto? Una pantalla, tío, parecen dibujitos hechos, coño, como un proyecto, como un croquis, todo visto a vista de cenital, una nave que se ve como partida por la mitad, ves la parte, ves la popa, la proa, el donde se pilota, el sitio donde está el armamento, pero es que no ves el armamento. Es una nave espacial. Es una nave. Una nave espacial que creo que puedes elegir entre dos. Yo solamente elijo una y... Joder, vaya mierda llevo encima. Perdón, es que se me ha ido. Acabo de pasar una chavala corriendo por aquí, por la zona del Esparragal y... Madre mía. Bueno... La interfaz es muy sencilla. Empiezas el juego y lo único que tienes que hacer es que poner el nombre a tu nave, elegir el tipo de nave, según vas avanzando el juego, te van dando luego más capacidad para elegir otro tipo de naves o no. También tienes en la misma interfaz, bueno, antes de meterte ya en el juego, tienes la elección de la nave, elección del nombre de la nave, elección del nombre de la tripulación. En principio empiezas con tres tripulantes, luego puedes ir avanzando y comprando más. Y poco más, realmente, bueno, la dificultad. ¿Y qué fácil haces, o normal? ¿Pero qué haces con esta nave? Espera. ¿Fácil o normal? Entonces se puede decir, pero como no, y el difícil, y el muy difícil, y el extremo. No, no, sé que en fácil te van a dar por culo por todos lados. Sé, ¿para dónde vas? ¿Dónde vas? Flipado. Claro, ¿qué te están diciendo? Dice, mira, nene, si quieres jugar, échale ahorita, porque si no, cambia de juego, esto no lo tuyo. Pero entonces, ¿con esta nave qué hacemos? Entonces, empezamos el juego, ¿no? Que sí. Pones nivel normal, empezar. Te dicen que tienes una información muy importante, que tienes que escapar de una gente de los malos, tienes que llegar a una zona. Para llegar a esa zona, esto se divide en sectores, a lo mejor son unos, no es que realmente son uno, dos, tres, creo que son 10 sectores, ¿vale? Que de esos sectores tienes como tres caminos: el de arriba, el de abajo o el de en medio. Tú ya puedes elegir, una vez que te pasas el primer sector, ya puedes elegir por qué sectores puedes ir circulando, ¿no? El objetivo es llegar al final. No sé si alguien lo habrá conseguido, enhorabuena por ello. Alguien. Pero yo es que no llega ni al final del primer sector. Hijos de puta. Bueno, fue la primera partida. Bueno, la primera partida, te voy a contar una anécdota. La primera partida, no sé si contártela después porque todavía no empecé a hablar de juego, ¿no? Pero la primera partida me duró 39 segundos. ¿Cómo? Sí, no había enemigos, no había nada y yo mismo me suicidé. Ahora contaré por qué. Cago la puta con puerta. No tenía que haber abierto. Interfaz del juego. Empezar el juego. Lo importante de todo, le puedes dar el botón de pausa. Botón de pausa, para cuando hay un combate, te viene de putísima madre. Cuando no hay ningún combate, tú no tienes ningún problema, porque el juego, pues tío, no pasa nada. Puede, bueno, puede avanzar, es decir, puedes perder oxígeno, se van moviendo las cosas, vas recuperando energía, pero si no te están atacando, realmente no hay ningún problema. Pero aquí hay muchas variables a tener en cuenta, por lo que muchísimas, veo. Muchísimas, muchísimas. Bueno, pero parecen que son 10, pero que esas 10 influyen con otras, tal, y se sube exponencialmente, es decir, es bastante complicado. Cuando menos te lo esperas, hay una variable que no estás controlando y ¡plah! Pero creo que estoy avanzando demasiado todavía. Aún. Entonces, interfaz. La nave vista por compartimentos en el centro de la pantalla. Pero compartimentos que no es que veas tú el armamento, no. Que hay un icono que pone misiles. Que ver dibujar los misiles. Hay uno que pone O2. Que dice tú, tío, oxígeno. Hay un icono que pone el pilotaje, ¿no? Y tú sabes que es el pilotaje. Entonces, si por ejemplo la nave no puede viajar o navegar si no tienes a un tripulante en ese hueco. Ok. Un aspecto importante es que cuando tú tienes a un tripulante en la zona de misiles, esos misiles son un porcentaje mayor de rendimiento. Si lo tienes en la zona de oxígeno, pues recupera el oxígeno más rápidamente o gasta menos energía, un ejemplo. Así, con cada compartimento tiene pues su plus o su desventaja en no usarlo. ¿Qué más tienes en la interfaz? Pues arriba a la izquierda vienen lo que realmente los datos, ¿no? Datos de la vida, de que te queda en la nave, el escudo que tienes, los misiles que te quedan, que hay dos tipos de armamento, que es el de misiles y el cañón láser. El cañón láser, claro. Una vez que se renueva la energía, puedes volver a lanzarlo. Pero ¿la energía se renueva sola o...? Es a la de abajo a la izquierda tienes la zona de energía, que te dice la energía que estás usando para los escudos, los motores, el oxígeno y el armamento. Entonces tú jugando... ¡Oh, estamos bajo ataque! ¡Desvía energía para los escudos! Claro, por ejemplo, quita los motores, o si quieres salir pitando... Madre mía, esto me recuerda tanto a Battlestar Galactica, el manejo de grandes naves de combate espaciales en las que hay... Tanta gente, cosas. No me imagino al Capitán Spock jugando ahí con teclado y ratón. Battlestar Galactica, se llama Comandante Adama. Son lo mismo. Ay. Sí, yo no entiendo de esto. O sea, yo... Battlestar Galactica es una de las cinco mejores series que he visto en mi historia. Vida. No, si yo me llama de siempre cuando ponéis 10 temporadas. No, son 4 y media. Pues son como 10, seguro son de hora y media. No. Son grandes capítulos. La veré. Pero bueno, es bastante antigua, es bastante clásica y muy... No, coño, que no es la vieja de los 70, que es la de... del 2000. La del 2000. Sí, coño, cuando quieras te traigo las temporadas y te las ve aquí en el Blu-ray. Pásamelas por el enlace de tu torrent, ya verás cómo... No. Te referí, qué broma, hombre, qué broma. Las tienes que ver en inglés. He traducido el juego este, y son 3 frases. Que a mí el inglés se me da bien, pero bueno. Yo veo en el subtítulo, si tiene subtítulo en español, puedo verla. Tiene subtítulo en español, pues entonces lo prefiero. Correcto. Lo prefiero la versión original. Y salen tías muy buenas. Pues escucha, para un momento, esto, vamos a ver la puta tele. Si son cuatro temporadas, esto lo podemos seguir grabando mañana. La hostia. Bueno, como te decía, abajo tienen la gestión de la energía, arriba tienen las cantidades que hemos dicho de vida, de escudo, de misiles, la chatarra, que es lo que es realmente la moneda, ¿no? Es la moneda. ¿La chatarra es la moneda? Sí, cuando te cargas. Como los rumanos que van por ahí recogiendo moneda cuando salgo, digo, recogiendo chatarra. Cartagena, que no es rumano, lo echamos todo para Murcia. No, pero sí, son famosos, sí. Que es la moneda, que luego en una tienda pues puedes comprar, reparar, mejorar o incluso vender cosillas para conseguir más moneda y gestionar ese tema. Okay. Y también ya por último nos queda el dato de la tripulación, que tienen su vida y te sale el nombre, ¿no? Porque okay. Sí, van perdiendo vida, porque le pueden estar reparando una muchas sección. Veces, de hecho, tú puedes estar en un puesto de control, supongo que si están atacando una zona, se puede electrificar o algo así, ¿no? O si hay una zona de nave, por ejemplo, que haya con fuego. Yo el electrificado no lo he visto todavía, pero fuego sí se prende. Entonces, con un tipo. ¿Tú ves a los muñecos mientras tanto por ahí? Desde vista de arriba, parece el kickoff. Ajá. Totalmente. ¿El juego tiene colores? El fondo negro del espacio, un dibujito de una nave. ¿Es blanco y negro? No. Pero okay. Son los colores muy, muy, muy tristes, el gris. El rojo del fuego, o sea, okay. Los iconos son muy todo sencillos. Muy funcional, ¿no? Totalmente. Parece todo el Windows 98. Ok. Sí, realmente le sale la interfaz. Pero vamos, no necesitas más. Ok. No, realmente no. Sí, al final sí, ¿no? Le vas viendo los colores. Sí, muy simple todo. Y esa es la interfaz. Le da el pause, sigue siendo la interfaz. Cuando atacas, es la misma interfaz. Solamente que cuando viene una nave enemiga, por ejemplo, se sale a la derecha, un poquito a la pantalla de la interfaz, sí. Te sale la nave que tampoco tiene nada de eso. ¿Qué pasa? Que esa nave no se le ve los compartimentos. ¿Sabes? ¿Sabes dónde están las zonas de visiles, de cámaras, de no sé cuánto? Pero no, realmente no sabes cuánta tripulación tiene. Creo que no influye en ese momento. Okay. Bueno. Argumento del juego. Escapar de sector en sector, como te he dicho, antes de que te pillen los enemigos. ¿Qué pasa? A lo mejor tienes como 5, 6, 7, incluso hasta 10 tiradas antes de llegar al final del camino. Cuanto más explores, más vas a recopilar de pasta, de chatarra, de misiles, más mejor experiencia vas a tener. ¿Qué pasa? Pues que la barra, como los juegos estos del Mario que venía ahí la lava, poco a poco, pues cada tirada, esa pantalla cada vez va siendo más pequeña porque vienen todos los enemigos parte. Una vez que llegas al final de un primer sector, joder, tienes que elegir tres caminos. ¿Y la presión esa cómo la lleva? Es que no llega al final del sector. No, del otro. Pero eso es que, de saber que te persigan, que te persigan. Es que toda decisión, aunque parezca sencilla, dices, bueno, si todavía queda un montón, pues voy a explorar un poco más. La has cagado. Por ejemplo, la has cagado porque te encuentras una nave de la hostia súper difícil y no es que quedarte súper difícil. ¿Has llegado a derribar alguna nave enemiga? Sí, totalmente. No. La tercera partida. ¿Has visto? Aquí probando tu nivel de competencia. No. El problema es que, claro, son 10 conceptos, pero hay conceptos que... Primera partida, te lo voy a contar. Hay unas compuertas que puedes abrir. Esas compuertas, de entre cada habitáculo, cada compartimento, viene de puta madre abrirlas. Porque, ¿por qué? Porque si, cada vez que te atacan, que puede ser una nave enemiga o una supernova, o tú puedes tener un combate encima de una supernova. Wow. La supernova de mente tiene ataques de rayos solares. O sea, que la supernova tuvo un ataque de rayos solares y se cargó a la nave enemiga. Se carga, pero más hace eso que aparte de atacarte a ti, a la nave enemiga también le está dando por culo. Entonces llega un momento en que yo he visto partidas que el enemigo te dice, vamos a hacer la paz, tío, que nos están dando aquí por culo los dos y nos salvamos ¿sí? los dos. Y tú ya tienes, es que tienes 3, 4, incluso 5 opciones a veces. Y las que más te imaginas aparecen más, es impresionante. Entonces, ¿qué pasa? Pues la primera partida que hice, hay un botón que es para abrir todas las compuertas de la nave. Cuando las abres, puede el espacio que el oxígeno, te tragó. Quita oxígeno, pero entonces, como no hay oxígeno, quita el comburente, bueno, ¿cómo se llama? Le quita en el fuego y el fuego desaparece. ¿Qué pasa? Yo probando todos los botones, digo, antes de jugar, ya no tengo los botones, abro la compuerta, la puedo abrir, y yo digo, claro, las puertas están abiertas. Claro, hay un icono pequeño arriba. Tú lo que tenías que poner era oxígeno. Y vi cómo iba para abajo. Y digo yo, esto se va a abrir. ¡Pum! Y se murieron sin oxígeno mi tripulación. Primera partida. Pero no fueron arrastrados al espacio ni nada de eso. No. Esas animaciones no salen. Okay. Se mueren ahí y ya está. Vale. está exigiendo mucho. ¿Es divertido esto? Sí, sí, sí. Bueno, si todavía no empezó a jugar. Es bastante adictivo. Parece mucho trabajo. No, las primeras partidas son bastante frustrantes. Mi consejo es, por lo que yo hice, me metí en el canal de Richard, el Richard Mala Compañía Podcast. Ajá. Me meto, esto es publicidad totalmente. Totalmente. Por cierto, oye, ¿me tienes que decir algo de Mala Compañía? Pues me quieres fichar. Oye, ¿qué? No, de broma. Que mañana grabamos, mañana cuéntame, martes. ¿Cómo que mañana? Mañana, estamos hablando en tiempos de internet. Yo quiero asegurarme la mejor cobertura de la Gamescom. Nosotros... ¿Dónde puedo acudir? Confesiones hemos mandado al Tony PG, ¿no? A Alemania. Sí. Entonces, pues, ¿qué pasa? Pues como no podíamos mandarlo a todos, pues, y en Mala Compañía hasta el año que viene no puede mandar a la gente, pues dices, coño, vamos a hacerlo en directo. ¿Te acuerdas lo que hicimos con el E3? Uh-huh. Pues lo mismo. Entonces... Vamos a emitir en directo las conferencias de EA y de Sony. Porque Microsoft, como tiene muy buena pinta... Pero la vaya a comentar al menos... Siempre, en directo, todo lo que va saliendo. Estamos ahí, vamos a hacer 3, pero 4. Si a mí el directo no me gusta, si yo no quiero ser esclavo de Mala Compañía, después al menos puedo descargarlo para apoyarlo. Siempre en el podcast lo puedes escuchar. Mi consejo, que te pongas la conferencia de fondo, de uh-huh. visualmente, y el podcast te lo escuches. Okay. Que yo escucho el programa, hay gente que escucha el programa sin ver el vídeo y realmente yo he salido dinámico. A correr escuchando la cobertura del como de... lo escenificamos todo, lo traducimos todas palabras. Muy importante ahí la descripción de lo que estás viendo. Exactamente, siempre. Exactamente. Mm-hmm. ¿Viste lo de los dragones? ¿Qué te parece eso? A mí me encantó la experiencia, aparte las muy buenas críticas, sin que no son amigos míos, que he escuchado, que están muy bien. Mm-hmm. Lo que pasa es que hubo un momento en el que, y esto déjame que lo comentemos, porque... Mm-hmm. Es raro comentar en un podcast cosas de otro podcast, pero yo estaba escuchando lo de Sony y tú ahí no estabas, ¿verdad? No dormí. Creo que te llevaba 12 horas. ¿Qué pasó ahí? Porque me levantaba a las 7 de la mañana. Yo digo, ¿dónde coño está SV? Pero sí. Me levantaba a las 7 de la mañana y a las 5 de la mañana me di cuenta que cerré los ojos un par de veces. Un par de veces. Y ¿no? como cabrón, me suele pasar estaba, cuando. Estaba más cao que la hostia. Es que me pasa muchísimo. Yo hay épocas que deja de jugar a la consola porque es que me duermo. ¿Cómo se aguanta una cobertura de este tipo? 12 horas, 10. Uy, no, se pasa súper volado. Se pasa súper volado. Pero cuando llevas 10 horas, me cago en todo. Por muchos cafés, por mucho no sé cuánto. ¿Te echas desodorante, por ejemplo, para grabar eso? ¿O? No, lo grabamos desnudo. Sí. Totalmente. Aquí okay. En Murcia, voy a grabar mañana en Murcia. Y con más desnudo todavía. Y ¿no? con el olor que estoy echando aquí. El sillón de cuero de Pedro, digo. Madre mía. El sillón de cuero de Pedro no quiero ni conocerlo. No sabía que tenía el sillón de cuero. Ok. No, pero que hace. Y creo que estoy buscando casa ahora, cabrones. No, pero que hace mucho calor. Ahora a ver dónde grabamos. ¿Qué te vas a tomar? ¿Qué se toma uno mientras que está haciendo la cobertura de. Lo mejor es Red Bull. Lo mejor es Red Bull. Red Bull. Yo pasaba, me gusta mucho el café. Porque te da alas. Es que no te deja dormir, el cabrón. ¿No? Te activa un montón. Sí. Yo soy de los típicos que en la carrera se tomaba un Red Bull, un café, y luego decía, voy a repasar un poquito en la cama. Y enseguida decía, voy a descansar los ojos. Pero nada, 5 minutos. ¿Sí? ¿Te dormías? ¡Pum! Tía. Muerto. Nada. Yo lo de Red Bull no lo he probado. Fío, por ejemplo, Richard de Red Bull, yo soy de café, y Chicho era de Fanta, de naranja. No sé cómo aguantó el chico. Menos mal que ha dejado de escuchar Arcadia Gamers. Totalmente. No, es verdad, no se puede beber Fanta, ¿no? En directo. ¿Eh? No se puede beber Fanta, ¿no? No, cada uno puede beber lo que quiera. Postura. Pero puede recibir hostia sin problema, ¿no? No, pues el programa, fío, nos pasamos muy bien en el E3 y entonces, nos ¿cuándo voy a poder descargar esto? ¿El mismo miércoles, por ejemplo, lo puedo descargar? ¿Con Richard? Sí, seguro. Uh-huh. Seguro. No, porque directamente no tiene mucha edición. Sale todo tan natural, tan fluido que son muy buena gente. Bueno, aparte que la gente que quisiera escucharlo en directo, nosotros pues ahora cuando escuchéis esto no lo vais a poder hacer, pero en ese momento la gente que esté opinando puede entrar a grabar con nosotros. Y encima también pueden hablar directamente desde el chat, que nosotros leemos los comentarios. Okay. Está muy bien, ¿eh? Está muy bien la cobertura que hicieron del E3. Twitch TV, ¿no? Twitch TV, sí. Ok. Bien. Bueno, y para entrar tienen que meterse en el TeamSpeak, pero nosotros por canal privado. No obstante, si estáis escuchando esto, decís: madre mía, se me ha pasado. No estuve en la Gamescom. A ver. No he leído nada. Quiero escuchar esto. Oye, pues nos vamos a iVoox y descargamos iVoox y iTunes. En Mala Compañía Podcast y... Sí, no, nos preguntan en el último foro que nosotros le echamos una mano. De okay. todas formas, ¿y qué pasa? ¿Que te quieren fichar? ¿Entonces qué? Nah, ¿ahora con quién hostia grabo yo? No, hombre, si yo estoy aquí. Aquí, confesiones de un jugador, cada vez más decanos de esto y cada vez más solo. 24 horas en Murcia me quedo sin equipo, cabrón. 24 horas y ya estoy grabando. Ok. Y no es porque me haya invitado a cerveza. Madre mía, hasta llegamos. Pues menos de las que nos faltan. ¿Te sigo comentando lo del FTL muy rápidamente? Pues yo sí que no he empezado. Bueno, no. ¿Te han pagado por esto, al menos? ¿El por el este, por esto o por el en mala compañía? Por el en mala compañía. La amistad. Oh, la amistad. Me han dicho que si quiero comprar una Wii U, puedo. ¿Eh? No me echan si me compro una Wii U. ¿Está el chicho? Ok. Es que va, ¿cómo van a pagar? Si estos son una gente que no. A ver, el FTL, ¿qué más cosas tiene? Pues tiene la tienda que hemos comentado antes. Y que, en la tienda has dicho que se compra con chatarra. Con chatarra. Bien. Pero bueno, eso, muchos juegos de ciencia ficción, ¿no? Muchos en juegos. El Mars Warlocks, pues la chatarra no es para la tienda, pero la chatarra es súper útil. Claro, en el... Para en el reciclaje. El Refashion Guerrilla. Uh-huh. Era eso. Sí. Pues debemos estar, la parte que más me ha gustado de la parte que más me ha gustado de la dinámica del juego, de todos los compartimentos que tiene, es de las cámaras. Si te joden las cámaras, hay un habitáculo que se llama visualización o visión, yo le llamo cámara. Uh-huh. Si te lo joden, si no tienes un tripulante dentro de ese compartimento, el compartimento que quieras ver, no ves qué está pasando en ese compartimento. Es decir, ese compartimiento puede estar arriba. ¿Qué puede estar pasando? Pues puede estar ardiendo de fuego, puede estar roto, averiado, y no sabes qué está pasando eso. Y te puedes morir, porque es que los incendios, yo no sé si soy tonto, que no lo sé, que es que me pasa siempre a mí eso, me matan los incendios. No sé si que siempre se mueren así la gente, pero totalmente. Es más, el Richard, cuando en la partida que comenta en su territorio Hister, se murió absurdamente por un incendio. Okay. Sin ser atacado ni nada. Y bueno, hay una zona que se llama las nebulosas, que las cámaras no funcionan. Entonces no sabes lo que está pasando. Está muy ok. Y... Pues va, ciega. Totalmente. Entonces tienes que ir con tu personaje a ver uno a otro. Tienes que dar la pausa y hacer como que ese personaje pasa por todas las cámaras para ver si está pasando algo raro o no. Madre. Tienes que estar gestionando. Qué por culo. Pero parecen 10 cosillas, pero una gestión brutal. A esto le puedes echar muchas horas. Coño, claro, infinita, ¿eh? Pero es que conozco gente que empieza a jugar y lo mata. Bueno, me echan una partida solo. Y terminan 15 partidas. Pues muy dinámico, muy rápido. La media supongo que depende de tu nivel. De la suerte, porque es muy aleatorio. ¿Tu partida más larga? ¿Es humillante preguntarte cuánto ha durado? No pasa al primer sector. En el primer sector llegas en 20 minutos. Ok. Dura menos de 20 minutos. Pero ahora, por ejemplo, ya sepa que funcionan todos los botones. Es decir, era por su... Cada vez eres mejor. Claro, exactamente. Ya. Okay. Es lo que ofrece este juego. Sí. Vale. Bueno. Pues 10 pavos de primera, pero 2, sí, ¿no? Sí, 2, muy feo. Sí, pero claro. Esto tienes que estar mentalizado de dónde te metes. Esto, a mí que me gusta Pac-Man, tío, que si por mí fuera me pasaría la vida jugando al Pac-Man o es al Fallout. Es que el problema el problema de este juego es la jugabilidad que tiene. Que tienes que hacer un tutorial y no lo tiene. O creo que lo tiene, pero no lo he hecho. Totalmente, tienes que aprender metiéndote hostias. Y o ver un vídeo en que te explica las cosas muy dinámico. Como Dark Souls, coño, que o Demon's Souls, que la gente te va explicando sus teorías. Hostia, y dice, hostia, hay que hacerlo así, hay que meterse así, esto por así. No, claro. Pasa que, por ejemplo, Dark Souls te spoilea los tutoriales. Es decir, ver cómo juega la gente para hacer una cosa, te spoilea. Una cosa es como veas cómo juega la gente y otra cosa es que tú seas capaz de hacer lo mismo. ya, bueno, también. Yo, por ejemplo, Dark Souls, para mí era un frustrante. Porque había muchos conceptos que no me explicaba. Uh-huh. Totalmente. Ok. Y creo que ya he acabado con... Bueno, es que he jugado más cosas. He jugado The Last of Us, que le estoy dando poquito a poquito. ¿Por qué? Está muy bien el juego. Pero cuando llevo una hora, digo, hostia, me quedo una hora a hacer lo mismo otra vez. Ya. Entonces, realmente, claro, llevo una temporada de no jugar mucho y de repente jugar 4 horas en fases de una hora a jugar a lo mismo, a barrer la zona, a pasar... Está muy bien hecho, pero me estoy disfrutando más jugándolo una hora hoy, jugando una hora mañana, que jugar 3 horas seguidas. Cuando termine ya te diré, pues sí, no, o me parece, o lo que te seguiré criticando, entre comillas. ¿Te parece tan cofti como lo venden o no? Aún teniendo en cuenta que es muy buen juego. Llevo un 45% del juego. Está muy bien. Ahora, si todo el juego sigue siendo con la misma jugabilidad y dinámica... Aunque me cambien la historia, que seguro que tiene que ser así la jugabilidad, porque no tiene sentido que metan a cosas nuevas. Pienso que la historia le están enseñando tanto a la gente para que crea que es el GOTY. Yo no lo veo así, yo no. ¿Se te queda corto en algún momento? ¿En cuanto a cosas que hacer? No, ¿Te llama la atención lo de tantas tijeras en las casas? Como me llamó a mí. Me llama la atención que es que estoy jugando en difícil y tengo que hacer eso obligatoriamente. Y eso, me encanta la exploración, pero llega un momento de exploración que no te ofrece nada más. Es decir, hay muy mejores juegos que te ofrecen mucho más, exagerando, ¿no? Skyrim, un Fallout. La exploración te ofrece cosas nuevas. Esto es artículos. Bueno, ya pasaba en Uncharted. Y siempre los mismos. Claro, y en Uncharted eran tesoros. Quiero decir, aquí por lo menos son cosas para sobrevivir. Está bien. Ese aspecto está bien. Pero bueno, es que no le pido más a ese juego. Vale. Pero no lo veo. Considero Gofty por ahora, ¿no? Y si quieres te comento rápidamente, madre mía, todo lo que hemos visto. Llevo una temporada apasionado con el cine. Pero apasionado, ¿no? Apasionado. No, pero yendo al cine. Me propuse una vez que me terminó lo de mi pareja, tal, digo, me voy a esforzar mucho, me voy a apoyar mucho en algo que me gusta mucho, que es el cine, que lleva muchas críticas, ¿no? Ahí no me voy a meter de si es caro o no es caro. Ya no me meto porque esto depende del punto de vista, ¿no? ¿Qué? Te lo paga tu madre, ¿eh? No, al revés, yo invito a mi madre, a cambio de que me planche las camisas, claro. Ah, vale, vale. Entonces voy mínimo una vez por semana. Una vez por semana, que, por ejemplo, ayer fui a ver Monstruos University y el jueves voy a hacer doble sesión. Doble sesión, doble entrada. Pero porque no sale una gratis, por ejemplo. Ok. Elysium y Pacific Rim. Ok. Interesante. Dicen que Pacific Rim es buena peli de robots. Sí, bueno, no lo sé. Bueno, vale. La crítica está muy bien. A ver, ¿qué has visto últimamente? Te lo voy a ordenar de mejor a peor. O de mejor a peor. De peor a mejor. De peor a mejor, ¿no? Venga, películas de estreno. A todo gas, 6. ¿Por qué has pagado por eso? No he pagado por eso. Esa no la he pagado por eso. Me invitaron. Te invitaron. Un 5 le he puesto. Me he equivocado, ¿un 5? Le he puesto. ¿Pero por qué? Te pone mucho. No, porque es que cambia totalmente. Cambia totalmente las películas de El coche tuneado, mola, no sé cuánto. Es una película de acción entretenida. Hay dos momentos horribles que dices, ¿por qué? Pero un 5 es suficiente. ¿Esto es suficiente para lo que tú le pides pasable a una película? Yo, es que claro, me fío mucho en Final Fantasy. Las notas que pongo son de Final Fantasy. Tengo unas 800 o 900 películas botadas. Es decir, sí, también tienes Diablo de Vin Diesel botada con un 6. ¿Y eso qué? Porque en ese momento... Más de lo que yo le daría. Fue interesante. Más de lo que yo le daría. A lo mejor me impresionó. Es que no me acuerdo mucho de la película, porque gracias a Dios se me olvida. Pero que en ese momento... Me parece interesante ver el cambio de Vin Diesel, bueno. A lo mejor, no lo sé. A todo gas 6, le he puesto un 5. ¿Por qué es pasable? Porque la película es una buena película, tío. Está entretenida. Y feo, menos dos momentos malísimos que son Vin Diesel volando, eso es un momento súper absurdo, y el momento de cerveza tiene que sonar ruido. Hombre, aquí se abre la lata delante del micrófono. Si puedes volver a ver. Intenta ver los de últimos de la película. No pienso. Cada vez que mueve la cerveza se para ver a todo gas 6, tendría que ver. Vi la primera, la segunda, la tercera, la cuarta. La primera, ¿qué tal está? Está muy bien. Pasable. Pues eso es lo que le he puesto. Pero la segunda es lamentable. Pero porque ya se ponen con el tuning, es un poco absurdo. Y la tercera. No, olvídate. Tokio. Nada, a ver. Peor que esa, que se me ha olvidado decírtelo, para mí, Lobezno Inmortal. Lobezno Inmortal. Yo no vengo del cómic, ni del cómic, no sé si ¿has visto una película de Lobezno? He visto la primera, pero no he visto todas las películas que salen. Aquí me uno, dos, tres. No te hace falta para ver esto. Y entonces de repente veo esta película, pero siempre hablando de la crítica, de lo poco que puedo saber, de cine. Lenta, muy lenta. En los momentos de acción, buenísimo, que son 10 minutos. A mí no me hace falta ver esta película, ni me aporta nada. ¿Te pone Hugh Jackman? A mí mucho, es un torso espectacular, está muy bueno. Demasiado ciclado, que sí, demasiado, no da mucho la pena. Tío. Sí, pero muy falso, es poético. Debería haber... Que se ponga con Woody Allen, que le sale mejor la película. Bueno, a ver, que a Woody Allen le sale súper bien hacer de Lobezno. Sí. Ahora me ves, la película de magos, tal, un 5, pasable. Mejor que Lobezno, mil veces. Una película que no me esperaba nada. ¿Quién sale en Ahora me ves? Hostia, yo creo que sale el tonto este de Facebook, ¿no? El Woody el Harrison, de la el Woody Harrison que ya es que ya no sé, sé que sobra siempre esta película, el Morgan Freeman. A ti te gusta mucho invertir en cine porque aquí hay cosas que yo no pagaría. En esta es que lo pasé súper bien. Fui a comer pollo frito con Quiquilillo. Estaba bien pollo frito, los pollos no son pollo. Bueno, lo que sea. Los pollos no son pollo. Garacha, lo que sea, sí, me lo como todo. Y estuve en un cine con una pantalla de 200 metros. Okay. Parecía mi casa. Qué arriba. Impresionante. Aconsejable, ¿eh? Le he puesto un 5. Hostia, la verdad es que le he puesto buenas notas. Claro, tampoco he tenido suerte. Claro, tampoco voy a ver películas malas, coño. ¿No? ¿Cómo? Venga, ahora dime el nombre de la siguiente que has visto. Me lo pasé genial. Pensaba ¿cómo se llama? Niños Grandes 2. Niños Grandes 2. ¿Has visto la 1? Sí. Entonces, claro, dije, está que te quiero verla. Pero vi el tráiler, mi madre está un poco así, chafadilla y tal, digo, una película para que se ríe mi madre. Habíamos, o éramos, en el cine 6 personas. Hablas como una miss, habíamos. Por eso lo he hecho apostar. Éramos 6 personas en el cine y le he puesto un 6. Pues sobraba gente. Me partí el culo. ¿Una risa? No, pero humor absurdo. Lógicamente, ¿tu madre? Ha habido gente que ha visto esta película y ha tenido que quitarla. Mi madre sí. Y mi madre puede ver Expediente Warren y no gesticular. Puede ver Guerra Mundial Z y no gesticular la tía, ¿eh? Bueno, háblame de Guerra Mundial Z. Un 6 le he puesto. Interesante. Okay. Está bien. No se parece nada al libro, que me lo estoy leyendo, no se parece para nada, no. Pero una película... Es muy difícil adaptar el esquema narrativo del libro. Sí, no, pero totalmente que la película, es decir, para los saltos que da, desde el principio hasta el final, ¿te interesa la película? Okay. O sea, está muy bien. Y bueno, los primeros 10 minutos me parecen acojonantes. De Last of Us. Como siempre. De Last of Us. Como siempre, los primeros 10 minutos en estas cosas son bestiales. Pero me ha impresionado. Está muy bien. Están bien hechos, tienen que impresionar. La cámara se la puede dar, no enfoca bien a los monstruos, por decirlo así, a los zombies, pero mucho Danny Ball, no mucho movimiento rápido. Que eso es un efecto narrativo. Sí, pero llega un momento en que dices tú, si que está hecho por ordenador, pero déjame que. Bah, los zombies están muy chulos, los que salen realmente, pues salen dos, muy poco. Pero muy bien, y las situaciones que pasan impresionan un poquito, pero claro, el argumento. Hostia, vaya nota la tabla siguiente. Esto ¿sí? No concuerda mucho con las aseveraciones de algunas personas que la consideran muy aburrida. Me estoy ciclando. A ver. No, ¿cuál es el problema de esta película? ¿Cómo se llama esta película? El hombre de acero. Steel Man. ¿Qué le pasa a esta película? ¿Por qué le he puesto un 7? A ver, a mí esta película, si le quito la primera hora, que son 3 horas de película, 2 horas y media, le quito la primera parte, lo dividimos en 2, a mí esa primera parte me sobra. Porque otra vez la historia es Superman, y ya la sé. Digo, si todo el mundo la sabe, no todo el mundo la sabe. Me cojo a gente y digo, hostia, ¿tú sabes lo de Superman? ¿Qué Superman dice? Un superhombre. Al menos sabes que es un extraterrestre. Es decir, lo tienen que explicar. Es decir, hay gente a día de hoy que todavía no saben que Superman no es extraterrestre. El problema de los reboots de superhéroes es que nos cuentan otra vez lo mismo. Pero muy bien la historia contado. De Superman es, claro, pero, muy bien contado. Hay que tomarse un rato ¿Tú la has visto? ¿Te gustó? ¿O qué? No la he visto. Pues no quería explicarte mucho, pero a mí. Digo, película larga y gente que no es aficionada a este tipo de género. Las peleas le han gustado mucho a la gente. Espectacular. Okay. Espectacular. Bueno, siguiente. Siguiente, la vi ayer. Monstruos University. Oh, yes. No, esto parece carne de cine de verano o de Blu-ray comprado a menos de 10 pavos. Me lo pasé genial. Tiene unos momentos. Me esperaba menos de la película. Mantiene el tipo y la coherencia con respecto decae. A Monstruos, que es una obra maestra y de los Pixar. Guiños que tiene para ser una precuela. Unos guiños buenísimos. ¿Esto es cuando estaban ellos aprendiendo a ser monstruos en la universidad? En la universidad. Oh, qué. Está muy bien. El primero 10 minutos, 15 minutos, cuando antes de la universidad. Hay fiestas universitarias. ¿Cómo así? Está muy bien. ¿Sí? Es que tiene un momento muy gracioso. ¿Hay cheerleaders universitarias? Yo creo que te va a gustar. Ok. Siguiente película. Totalmente distinta. Diciendo de animación. Gru 2, mi villano favorito. Yo le hubiera puesto. La primera fue una obra maestra del 3D, cuando estaban ahí en 3D en la sala. Sí. Sí, sí. Pues a mí me gustó mucho la primera y dije, hostia, voy a darle el voto de confianza. Me esperaba realmente una continuación, nada dinámica y, joder, le he puesto un 7. Sí, me gusta, no sé por qué, no sé, me está sorprendiendo. Star Trek en la oscuridad, siguiente película. Ok. Otro 7. Malísimo videojuego, por lo que dice todo el mundo, pero la peli está bien. La primera es un reboot fenomenal, sin embargo. Exacto. Yo de la saga Star Trek no había escuchado, no, sabía lo que era, pero no había visto ninguna película. Y si la he visto era de pequeño, no me acordaba nada. Y me puse a ver la del 2009 antes de ver esta del 2013. Ajá. La de 2009 es muy buena. Está fenomenal. Para mí está me muy, explican muy bastantes cosas. Sí, sí, sí. Aparte el guiño que tiene ahí con sí. un spot muy bueno. Y en esta siguiente sigue la dinámica. Es como una continuación de la primera. Totalmente. Pero esta también se apoya en el rollo de la ira de Khan, que sería la segunda de Star Trek. Aquí aparece el personaje de Khan, ¿no? Es que los nombres no se me quedan, pero sí, el que hace de Sherlock, ¿no? Chan chan. Ah, hace ese de Khan. Sí. Qué guay. O sea, no sé si se llama Khan, yo creo que sí. Okay, pero. Vale. El personaje lo guarda, está muy bien. En fin, sigue la dinámica de la primera. Sherlock nos pone muy primera, caliente. Ha sacado nueva temporada. Ah, bien, pero esto. Hay trailer. Esto, ya, pero esto lo comentaremos en otro. Nada, en nada. Situación. Y luego ya el Sumo. El Sumo de los estrenos que he visto. Aquí, el Casablanca actual. No lo pude ver. La mitad me la tiré mirando hacia abajo, con los ojos cerrados. Buscando comida, palomitas, gusanitos. que lo paso muy mal. Expediente Warren. Muy buena película. Por lo menos no buscaste polla. No, tenía dos chicas al lado. No podía mirar para allá. Oye, qué bien. Qué alegría. Así veo yo también las películas de miedo. Me gusta. ¡Ay, necesito cogerme! Lo más gracioso es que cuando oiga esto el novio, no le va a hacer gracia que estaba yo hoy. No, broma. Nada, nada. Es que me eche la culpa a mí. Solo diré. El que la haya visto ya sabrá a qué se refiere. Ok, Expediente Warren. ¿Esto de qué va? ¿De posesiones? ¿De espíritu? Es que no quiero hablarlo. Es muy completo. Tiene tres tramos en los que sale pa, pa y pa. Tres temas distintos y te va a llenar. Pa, pa y pa. Y luego, como no estreno, te aconsejo Un amigo para Fran, una película independiente sobre los robots y un poco así C-Clad, okay, de ese estilo. Y luego, la mejor película de todas, La caza, con el actor Matt Mikkelsen, que es el que sale ahora en la serie de Aníbal. Lo aconsejo totalmente. Bueno, La caza es una película muy dura y de los creadores de esto del Dogma 95, la aconsejo totalmente, una película noruega. Genial. Y pues ahí puedo contar. Bueno, pues oye, si te parece, ¿tienes algo más que declarar? Hombre, si queréis más temas sobre películas, en breve habrán buenas noticias. Bueno. Muy buenas noticias. Estaremos atentos, pero ahora el momento de los DLC del programa. Bueno, pues ahora vamos a pasar al primer DLC del programa. DLC One. ¿Pero esto qué es? ¿Qué es esto? Una cerveza de marca. Esto es un récord. ¿Qué ha pasado? Un récord Guinness. Madre mía, el original, alcohol 5%. De St. James's Gate, Dublín. Hostia, la puerta del... Genuine James. Quality. Hostia, qué buena pinta tiene esto. Una Guinness original para hablar de un tema de... que lo hemos comentado en la intro, pero hoy vamos a hablar de una de las decanas del mundo de los videojuegos. Vamos a hablar de Nintendo. Cago en la hostia. ¿Qué pasa hoy? ¿Qué pasa con Nintendo? Y es que vamos a analizar la situación un poquito. Vamos. Hoy hemos querido darle, fijarnos un momento en la gran N, la compañía... En la gran N. ¿Qué pasa con Nintendo ahora mismo? A ver, contextualízanos un poquito. Está muy mal vista. Está mal vista por la gente, la gente llamada hardcore, ¿no? Que se han sentido bastante ofendidos por cómo lo ha tratado las compañías, y compañía en este caso Nintendo, porque no le está dando lo que ellos esperaban de ella, pues lo que siempre ha estado ofreciendo ahora no lo ofrecen. Nosotros en este DLC, bajo su punto de vista, claro, vamos a hablar de cosas interesantes. A ver, ahora mismo vivimos en un momento en el que Nintendo es verdad que está mal vista, pero sin embargo está mal vista por un lado, bien vista por otro. Vamos a ver, Nintendo tiene ahora mismo dos máquinas en la calle, una portátil y una de sobremesa. Una portátil y otra de próxima generación. ¡Ja! Nos reímos. Claro, es que... Bueno, vamos a hablar de que Nintendo tiene, después de dos años y medio en el mercado, Nintendo 3DS. Sí. Que empezó como empezó, sin catálogo de ningún tipo. Fue duro, ¿eh? Muy duro. Ahora bueno, hablaremos de eso. Y el precio, tal, hablaremos de eso ahora, sí. Sí. Pero ahora mismo una consola más o menos bastante bien vista dentro de las portátiles. Al catálogo. Al catálogo, exactamente. Pero también tiene una sobremesa muy original, lo hemos dicho. Tiene un mando que, guau, qué idiosincrásico es. Un mando tableta, y que nos permite jugar de forma que nunca hemos jugado. Pero con un catálogo súper pobre, desahuciada... Y con unas capacidades tecnológicas que van muy a la zaga de lo que promete la próxima generación. Es el low cost. Sí. Sí, entonces mira, simplemente vamos, como si fuese... ¿Tú sabes lo que hace cuando tienes dudas con una relación? Sí, claro que sí. ¿Qué hace? Intentar no emborracharte y hasta con otra. Bueno, sí, eso lo intenta, pero también puede ser que en un momento te sientas un pelín más reflexivo y más sobrio y diga... Hay otras que me ofrecen más. Voy a hacer más. Una lista. Ah, sí. La lista. ¿Cómo conocíamos otra? De Friends. De sí. Rose. La lista, ya sabes que una vez que la has hecho, tienes que quemarla. Para que no te las pillen. Exactamente. Porque si te las pillan, se te cae el pelo. Y nada de mandarla por WhatsApp, que se quedan los. No. A ver, entonces vamos a hablar de Nintendo. Cosas que sí. Así. Motivos para confiar en Nintendo. Necesito un poquito de cerveza yo para este momento, ¿eh? Oye, Sigue, tú sigue hablando. Yo y me centro en el otro tema que vamos a tratar es cosas en las que Nintendo se tiene que poner las pilas. No vamos a hablar cosas que sí, no te cosas al mando, no. Ni cosas de eso. No. Estamos hablando de motivos para confiar en la gran N y motivos y cosas en las que necesita mejorar. Entonces esto es un que sí, ¿no? Vamos a ver. El objetivo este DLC que se ha hecho con el beneficio de la duda. Vale. Entonces vamos a ver cositas y yo te voy a ir leyendo. Esto sí que me lo he apuntado. Yo a mí estas cosas, los DLC hay que prepararlo un pelín más. Bueno, a ver. Nintendo, cosas que sí. Esto, para hacer esta lista me he basado también en algunas ideas que han dado los miembros de la comunidad de www.confesionesdeunjugador.es. Entonces algunas de estas ideas están un poco modificadas. Vamos a ver, para empezar. Adaptadas, ¿no? Una impresionante herencia cargada de grandes sagas y personajes, así como títulos exclusivos que no se pueden disfrutar en ninguna otra plataforma. Exacto. Además, juegos que, por lo general, suelen representar garantía de calidad y diversión. Están muy pulidos durante muchos años, claro. ¿Qué puedes decir de eso? Porque te hable de los juegos. No, que yo qué sé. Verdaderamente, ¿qué saga de Nintendo hay que diga, wow, esto es calidad? Cualquier cosa que cojas de Nintendo es calidad. Un Metroid, un Mario. Que se parece, siempre decimos lo mismo, un Zelda, un Pikmin, si es que un Kirby por muy sencillo. Pero por lo general, cualquiera de esos juegos te lo coge y ya sabes que vas y a tener disfrutas. La ilusión de jugar un juego en Nintendo. Sí, un juego pulido que podrá ser más sencillo o menos sencillo, pero por lo general diversión en el suele momento. Ser bueno. Y diversión en el momento, es que es lo que tiene. Y un detalle que hemos dicho muy importante, exclusivo. No hay otra máquina en la que tú puedas jugar a un juego en Nintendo. Es así. Sí, exactamente. Máquinas únicas. Siguiente punto. Máquinas únicas. Para bien o para mal, tener una consola Nintendo te da acceso a experiencias que de otro modo no podrías tener, a no ser que las copien después. Una tableta. Ya sea con su Wiimote, su pantalla táctil, su tableta. Cosas que en las que han sido copiadas después. Claro. Vale. Es indiscutible que las últimas consolas son justas técnicamente. En comparación con lo que viene, con lo que hemos tenido, mira el ejemplo de Wii U, pero es lo que hay. Y se puede hacer mucho con lo que hay. Zombie U no lo puedes jugar en ninguna otra máquina. Pero claro que se puede hacer mucho. Esa experiencia, esa sensación, ese vivir la plaga zombie. En este sentido, es bueno entender que tener una consola Nintendo a veces no es una primera máquina. Es una máquina accesoria. Complementaria. Sí. La tienes para títulos exclusivos, para material, que sabes que en esa máquina va a ser bueno. Exacto. Va a estar chulo, que va a funcionar. Lo que juegues te va a gustar. Más cosas. Consolas, poca broma con esto. Consolas a prueba de balas. Sí, es verdad. ¿Cuántas Nintendo DS, 3DS, Wii o Wii U se han roto en comparación con Xbox 360 con luces rojas o Play 3 con luces amarillas? Tienes razón. Aparte, energéticamente, encima, mucho más responsables con el medio ambiente. Dicen que la próxima generación, que sí que va a llevar más cuidado con esos detalles. Pero a la hora de la verdad, yo me compro una máquina. ¿Cuánta gente conoces que se le haya roto la Wii U porque sí, por usarla, por jugar? No controlo yo ahora mismo el tema, pero no me suena a mí haber visto. En Xbox hubo que ampliar la garantía a 3 años porque 2 no eran suficientes, porque a todo el mundo le han salido luces rojas. Sí. ¿A ti te han salido alguna vez? Se me ha cascado. A mí 2 veces. ¿En Play te han salido alguna vez? Me ha salido el ventilador que me tengo que poner los cascos para jugar. A mí una. Consola rota y me he tenido que volver a comprar la máquina. Es duro eso, ¿eh? Con Wino. Es una putada, ¿eh? Con Wino. Consola a prueba de bala. Podrá parecerte una gilipollez, pero cuando a nosotros que tenemos perras y que nos gustan mucho las consolas, bien. Pero aún creo que se le han regalado los reyes. Duro eso. A una familia que ha hecho un esfuerzo por invertir en Xbox y le han salido luces rojas. No, que se la compre de segunda mano. Y es durísimo. Es una pasta, ¿eh? Otro detalle importante. Un motivo para confiar en Nintendo. Nintendo quiere nuestro dinero. No lo oculta. Cualquier compañía está aquí para hacer negocio. Bien. Sin embargo, es respetuosa con su legado. No busca atracarnos a toda costa, en el sentido de que una cosa básica y fundamental como la retrocompatibilidad, en una Wii U está implementada. Uh-huh. Siempre al menos con una generación, con la anterior claro. generación. Wii con GameCube, Wii con Wii. La gente que ha invertido en Nintendo al menos sabe que lo que ha puesto lo va a poder utilizar en la siguiente máquina. Sin ningún coste adicional. Te podrá parecer una tontería, pero yo sin embargo tengo una colección de juegos de PlayStation 3 y de Xbox que no voy a poder utilizar en máquinas de la próxima generación. No, están imposible. Inútiles. Y más, si eso lo unes a máquinas, que lo que hemos dicho, que se rompen, que tienen una duración y una fecha de caducidad. Obsolescencia programada. ¿Qué va a pasar con eso? ¿Qué va a pasar con esos juegos? Con nuestras inversiones, con esa colección. Que Kane, por ejemplo, uno de los miembros de nuestro foro, defiende mucho el formato físico. Pero ¿de qué me sirve lo físico si no me estás dando una máquina en la que jugarlo? Exacto. Bueno, y que... Ojo, una Super Nintendo sigue funcionando como el primer día. Una NES sigue funcionando. A no ser que la hayas cogido y la hayas tirado al suelo. No, no, si la has tirado puede funcionar, ¿eh? Es que pero es alucinante. Son máquinas buenas. Que ahora, por ejemplo, incluso los estás hablando del formato de físico, pero es que el formato digital, ahora mismo, vas a tener que pagar por el juego otra vez. Es que es ridículo. Juego, pero es que Nintendo, si tú tenías el... No sé qué caso era, no me acuerdo al final qué pasó con eso. Sí, te cobraban 30 céntimos. No, para jugar. No. Eso ahora después lo matizamos, porque una de las cosas... Es que, refiero, hablábamos del conocimiento un poquito que oía, que realmente algo digital que compraste en la anterior consola, si querías jugar... Eso, ahora después lo revisamos. Una cosa interesante. He metido la pata. No, ¿qué va? No, eso ahora después lo matizaremos. Ahora. Mira, el efecto Zanussi de Nintendo. ¿Cuál era el eslogan de Zanussi? 10 años de garantía. El así. Tiempo nos da la razón. Vamos a pensar en... A ver, se la dio Wii. Eso también lo decía más Payne, ¿no? ¿Eh? El tiempo bala. Sí, bueno, no. No era eso. Pero mira, se la dio a Wii. Uh-huh. Y por ejemplo, tú piensas en el primer año de Nintendo 3DS, lo que hemos comentado. Yo entiendo que hay un momento en el que te la juegas con Nintendo. Claro. El efecto embajador Nintendo. Puedes pagar el pato, pero si eres un consumidor que se espera, a la hora de la verdad, mira, ¿cuántas máquinas han salido verdaderamente rana al final de la vida de la máquina? ¿Wii, por ejemplo, te parece una mala inversión? ¿Ahora? No, ahora no. Si la compraste en su día y mirando el catálogo en general, mirando, echando la vista atrás. No, está bien, te ofrecía algo distinto y bastante variado. Uh-huh. Y DS, por ejemplo, ¿te parece una máquina? Bueno, que... estamos hablando de un jugador normal. Sí. No un jugador que juega 4 horas diarias. No, un jugador que juega los fines de semana. Wii tiene. Pero una Nintendo DS, ¿se le pueden sacar? ¿Tú crees que merece la pena la inversión? Y DS tiene juegos para jugar 4 horas diarias y no aburrirte. 3DS es verdad que tuvo un comienzo duro. Uh-huh. Pero tú mira, de hecho, era el momento en el que se estaba hablando del debate. Los juegos de móvil le han ganado la partida a los juegos de portátil. Después llegó Vita, después llegó 3DS con juegos buenos y buen catálogo. ¿Eh? Y se demostró que a la hora de la verdad, tanto hardcore como jugadores softcore, que no casual, buscan una máquina con pad. Es que no hay móviles que aguanten el ritmo. No. Y sobre todo el quedarte vendido y máquinas que son inestables, que no... Totalmente de acuerdo. Si te gusta jugar en portátil y si te gusta irte de viaje y te gusta pasártelo bien con una máquina portátil, irte a la playa, no depender de nada. No se calientan. Eso. Pero el efecto Zanussi, hay que tener paciencia. Es verdad que hay que tener paciencia. Pero al menos es un motivo por el que tener esperanza en Nintendo. Que son los motivos que estamos dando. Claro. Al menos, oye, positivo. Eso está ahí. Una cosa. Nintendo, el siguiente punto, es un coloso que se ha repuesto a grandes crisis y siempre ha estado ahí. Vamos a pensar, por ejemplo, vamos a ver Game Boy. Hubo un momento fenómeno. Que estaba ya cayendo después del fenómeno Game Boy. Se había vendido que si Advance, que si Color, que si patatín, que si patatán, y hubo un momento que ya Nintendo, pues es verdad que había generado muchos royalties por licenciar juegos, sí. El sello de calidad Nintendo, que si patatín. A la hora de la verdad, enseguida, cuando la consola estaba llegando a su punto ya de ir relevando con la Advance, llegó una franquicia, Pokémon, lo cambió todo. Totalmente. Todo Dios quería volver a recuperar esa Game Boy que no se sabe dónde estaban, y si no se sabe, se compran de nuevo, lo que hiciese falta, pero se repuso. Y de la edad que tuvieras, ¿eh? Sí. Luego salieron revisiones de estas máquinas, la Game Boy Advance, que... Y bueno, pero luego llegó otra debacle que fue GameCube. Muy buena máquina, muy buena máquina. Fíjate, esa generación la ganó la máquina más floja, la Play 2. Sí. Pero sin embargo, GameCube y Xbox eran mucho más fuertes a nivel tecnológico. Pero eso no obsta para que sacase, pues, buenos juegos. Xbox por ser nueva, por decirlo así, lógicamente, pero GameCube porque... Tenían formato... Eran las exclusividades de Nintendo, eran los discos mini, pero bueno. Pero de repente, siguiente oleada, llega Wii. ¡Pum! Golpe en la mesa, otra vez millones y millones y millones. Entonces, ha habido debacle dentro del universo Nintendo. Pero la saga ha seguido viva, la marca ha seguido viva. Y, oye, ahí está. A lo mejor, Wii U puede ser que no sea lo máximo. Sin duda no lo es a nivel tecnológico, pero no se sabe qué va a pasar después. Hay que perder la confianza. No es la primera crisis que le ha venido a Nintendo. Yo solo pienso del cómo veíamos a Wii U antes de la salida. Estamos hablando un mes antes, que la gente dijo que no. Seis meses después la gente dijo que ni de coña. Y que lleva un año ya, la gente se lo plantea. Pero cuesta. Yo no, entiendo, pero que ahora hay más gente hablando bien de Wii U que lo que había hace un año. Pero y porque sabes que si quieres disfrutar de ciertos títulos, solo lo puedes hacer ahí. Pero ya, mira, ya esa oleada, esa ola de negatividad ya no está. Un detalle importante, que esto puede parecer una gilipollez, pero vamos a argumentarlo. Nintendo se acuerda de otros jugadores. Puede parecer una broma, pero Microsoft solo se ha acordado de los casuals cuando vio la oportunidad de sacarle el dinero. Claro. Sony, sin embargo, hay que ser legítimos también con la historia, tuvo su iToy, ha tenido siempre sus Instant y sus juegos de Party, el Booth y demás, y los casos él siempre lo ha tenido ahí como un modelo de negocio, además, que no estaba mal, no estaba mal en absoluto. Sin embargo, a la hora de la verdad, Nintendo ha hecho juegos que, pues, por un lado, accesibles a personas con discapacidad. Accesible a personas que no están habituadas al mundo de los videojuegos, personas mayores. Coño, ¿cuántos brain training se han vendido gracias a Nintendo? Esos juegos, ese el rollo de los casual, oye, ahí está. Pero también hay un rollo. Nintendo se acuerda de ese jugador, ese señor rosa, que le gusta jugar a videojuegos, siempre le ha gustado, nunca ha dejado de gustarle, pero necesita jugarlos de otra manera ahora. Totalmente. Necesita jugarlos con su hija. Y Nintendo le aporta una serie de sagas que puede jugar con libertad. No está pensando en que va a haber cabezas rotas, va a salir un contenido violento, va a salir algo que va a asustar a mi hija. Y puede jugar, y no solo eso, sino que además implementa fórmulas de juego cooperativo como la de Super Mario Galaxy, en la que a lo mejor tú eres Mario y estás jugando, tú estás jugando tu partida, pero tu hija de 4 años lleva un Wiimote y maneja una estrellita que de vez en cuando interviene un poco en la pantalla y sabe que está jugando contigo, que está colaborando, que te está ayudando, sí, pero ni te interfiere y te deja jugar. La tiene entretenida y es que realmente ya no podría jugar a un cooperativo en igualdad de condiciones. Claro, pero ha implementado esos sistemas cooperativos. Por otro lado, otra cosa que no es ninguna gilipollez. Nintendo permite, como tiene tantos artefactos, tantos cachivaches, permite que personas con movilidad diversa puedan adaptar los controles. Es decir, tú a lo mejor no puedes estar con un Wiimote dando caña a cada momento, pero a lo mejor el mando tableta te va bien. O puede ser que haya más opciones en los juegos de Nintendo de cambiar las teclas, y simplemente el poder cambiarlas y que el disparo, la tecla que más tengo que utilizar, sea compatible con el dedo que mejor puedo utilizar, pues ya le permite a esa persona jugar o no. O juego de dos botones. Claro, pero al menos esas cosas parece que las tienen mucho más en cuenta. Totalmente. Tú, a la hora de gastarte pasta, si tuvieses un hijo o un familiar con el que quieres compartir tu hobby, y sabes que tiene unas limitaciones, ¿dónde invierte? En el que te lo permite. Claro. No en el que te da un mando que todos los botones sirven para algo y es un problema. Y al menos yo le he querido contar, al menos como, como un punto a favor, verdaderamente. No, que lo es, que lo Nintendo es. Se acuerda de otras personas, de otros jugadores. Totalmente. Ojo, Nintendo tiene cosas en las que se tiene que poner las pilas. Y vamos a ver cuáles son. Dale caña. Porque yo estaba ahora poniendo la buena cara. Pero ahora es el momento de ponernos críticos. Esto es muy importante si Nintendo quiere sobrevivir y quiere empezar a ser competitiva como compañía de una vez por todas. Porque está en crisis y está contra las cuerdas. No nos olvidemos, por muchas crisis que hayan solventado, aquí hay cosas que hay que ponerse las pilas. Uno, sobreexplotación de franquicia. Super Mario especialmente, y en menor medida Zelda, pero también. Pero mira, hay muy poca IP nueva y personaje olvidado o desaprovechado. Mira Star Fox, por ejemplo, que ha dado pie a algunos juegazos impresionantes. Por ejemplo, el Star Fox de GameCube, eso es una maravilla. Y ese rollo no se ha recuperado. Se ha recuperado un remake en Nintendo 60 del juego original de Nintendo 64, sí, que salió en 3D, pero eso no es Star Fox. Luego se amplió mucho, eso está ahí desaprovechado. Al final tenemos también a Donkey Kong de tercero en el podium, o Metroid un poco combatiendo, pero hay muchos personajes secundarios, muchas cosas, incluso la gente espera nuevas IPs, nuevos nombres. Este universo sabemos que es maravilloso, coño, darnos más y nuevo, darnos cosas nuevas, motivos por los que creer en vosotros. Queremos apostar, ¿a quién no le gustan los colores de Nintendo? Esa ilusión, esa alegría, pues dame más, pero nuevo. ¿Qué pasa? Que vivimos en un mundo en el que esto pues vende mucho, y Mario vende mucho, pero sí, pero invierte en el futuro. ¿Por qué la gente que compra Mario? ¿Por qué la gente compra Mario indiscriminadamente? Porque no han jugado de pequeño. Dale motivos para ilusionarse. Dale cosas nuevas. Incluso orientadas a un público juvenil. Pero... sí, es que... bueno, no sé. Que si, creo que no son tontos. Que, por ejemplo, si no sacan más Metroid es porque a lo mejor no quieren quemar la franquicia. O sea, es que realmente... pero a Mario no tienen problema en echarle un bidón de gasolina y soltarle 100.000 cerillas. Pero porque vende lo que vende. O sea, bueno, es un número exagerado. Entonces yo creo que el Metroid, Star Fox, todos esos los están intentando aguantar un poco para cuando realmente sean muy buenos. Nintendo cuando hace un juego lo hace muy bueno. Pero Mario es una sobreexplotación. Pero hay personajes olvidados. Coño, no te olvides de yo creo que los tengo ahí. Sí, saca yo creo, cosas nuevas. Yo creo que los tiene ahí en la recámara. Sí. Ya. Mira, otra cosa importantísima. Bueno, sacaron Criticaru. Y no sé si han tenido buen éxito o no buen éxito. Eso quieras que no, acojona un poco. Es decir, ver una nueva inversión en una jugabilidad nueva y ver ese fracaso. Ya. Que no sé cómo salió. Claro, si hubiera salido a lo mejor ahora en vez de hace un año, Hubiera vendido mejor. Mira, más cositas. Una de los. Ahora mismo el principal motivo de crítica a la consola política con respecto a las third parties. Ah, bueno, eso ya. Restricciones estúpidas que limitan. Totalmente. Y sobre todo sacar máquinas carentes de potencia que no son capaces de llegar a lo que nos va a ofrecer la próxima generación. Es imposible que lleguen juegos adultos como Zombie U si no se ponen las pilas en este sentido. Pero ocurre una cosa. Hoy en día los costes de producción son altísimos, esto es brutal, y tú no... Es que es infantil también pensar que si te A ver, infórmate en lo que te estás comprando. Claro. Esto te da para una serie de cosas. Lo que sí que es muy deprimente es que franquicias que históricamente han estado incluso en máquinas inferiores como Wii, que tenía mucha gente y que tenía muchos clientes potenciales, ahora en Wii U dicen que de momento no las van a sacar porque pierden dinero. Claro, suben los costes de producción. Es una pena. Y encima hacen menos ventas. Es una pena. A las compañías no les compensa ni hacer un port cutre. Y si no les compensa es porque facilidades no tienen. Entonces, bueno, eso está ahí. Y desde luego, pues habrá que ponerse las pilas con eso. Otro lado, ¿qué es lo que ha pasado con Vita? Cuando tú no tienes lanzamiento fuerte, ¿qué tienes que hacer? Abrazarte a los indies. Y aquí lo que tiene que hacer Nintendo es abrirse a los indies también. Al lo menos va, en tus... lo tiene pinta sí, ahora, ¿no? En el Nintendo Direct de principios de agosto hemos podido apreciar que van a llegar un montón de títulos, algunos son nuevos, otros han pasado antes por Steam, por otras plataformas, no. Pero incluso podemos ver que por fin vamos a tener en sobremesa cosas como el juego español Nilumbra, que ha salido en iOS, pero bueno, ahora de repente versión de sobremesa, ¡pum!, no lo puedes disfrutar en ninguna otra consola. Y luego otros títulos que es verdad que ya han salido en Steam, pero el que tenga una Wii U y no tenga nada más, pues ahí tiene acceso a más catálogo, a la espera de que lleguen buenos juegos retail, buenos juegos en formato físico. A ver el precio que le pone. No está mal impulsar el catálogo de descargable y darle un poquito de, otro de las cosas que hay que ponerse las pilas, publicidad. Publicidad. Y es que la tienda de Wii U o 3DS son lugares misteriosos, son lugares, es como entrar en una cueva y decir, ¿qué va a haber aquí? Hace falta más información, más difusión, y en la página web de Nintendo. Tú te metes en Nintendo.es y no hay información. Tú dices, quiero explorar, claro. Quiero... No me he comprado una Wii U, pero quiero saber a qué juegos podría acceder. ¿Cuál es el maravilloso universo que me estoy perdiendo? Tú entras y dices, coño, si no hay nada. No veo nada. Una aplicación, el móvil... Algo. Un apoyo, hasta la gilipollez, pero en los fichas podcasts... Fichas buenas, nene. En los podcasts no hay... Yo estaba buscando, decía ahora, digo, hostia, a ver qué ofrece Wii U, qué ofrece 3DS... No tienen mucho apoyo los podcasts. Es decir, últimamente no hablan mucho, solamente se centran en las otras consolas. Entonces, un apoyo en esos programas de radio, en esa decir, con nosotros al menos hemos querido ahora colaborar y han dicho, oye, pues mira, aquí tenéis unos cuantos códigos. Queremos, lógicamente. Sí, pero que vamos. Que... Necesitan hacerlo. Necesitan hacerlo y dar a conocer. Uh-huh. Cosas que también publicidad. Faltan de forma paralela para que la tienda descargable termine de despegar, que hagan ofertas semanales relevantes y muy claras y muy visibles. Con descuento al menos de un 50%. Al menos. Totalmente. Y cuidar mucho los precios. Que porque sean Wii U, yo no tengo por qué pagar más que en Steam. Exacto. Si no somos competitivos, ¿cómo quieres ser competitivo? Porque sí, por el nombre, eso es una de las cosas que la señora Flow me dijo. Dice, Nintendo se ha confiado y se piensa que por ser Nintendo va a vender. Y no dar por sentado que por ser Nintendo va a vender. A ver, vamos a ver más cositas. Gestión del DRM. Derecho de gestión digital. Tú has comprado un videojuego y en una consola Nintendo es inaceptable que si yo tengo una cuenta Nintendo en la que me he comprado un juego digital, ese juego se quede indivisiblemente unido a esa consola, de modo que si me la roban o si se me rompe o si se me cae, ese juego que yo he comprado con mi dinero no puedo pasarlo a otra nueva máquina para que se quede de nuevo indivisiblemente unido a esa nueva máquina. Yo tengo una segunda 3DS por circunstancias y no puedo jugar a lo que no a los embajadores de Nintendo, no, a lo que he comprado. Por el Picross 3D no puedo volver a jugarlo y me encanta. Eso es inaceptable. Eso tendría en Microsoft, por ejemplo. Tú tienes la página web y dices, tengo este juego unido a esta consola, lo desvinculo y quiero que a partir de ahora se quede unido a esta consola. Eso en Wii U todavía no pasa. Eso no pasa. De hecho, tú le pasó a Kane una historia trágica. Entraron a su casa a robar, le robaron la consola y tenía juegos comprados. Y llamó al servicio técnico y no le ofrecieron ninguna solución. Dijeron, eso está unido a tu consola. Qué triste. Es indignante. Sí, totalmente. Es verdad que también es muy indignante que yo me haya gastado más de 300 euros en juegos digitales en PlayStation 3 que no voy a poder utilizar en PlayStation 4. Pero hoy estamos hablando de Nintendo. Y esto pase. Pero sin embargo ocurre una cosa. Estamos hablando de... Si en Play 3 se me rompe... Sí, desvinculo desde la página web, hay una aplicación para hacerlo. En todas las demás está y aquí no. Ya. Eso es inadmisible. ¿Cómo voy a invertir en lo digital si tú mismo no inviertes en lo digital? Son nuevos en esto del mundo online. No se puede ser nuevo. No se puede ser nuevo cuando uno quiere ser competitivo. Si quieres generar pasta, tienes que estar preparado para todo. Luego, un precio más ajustado a las capacidades y más justo para las capacidades de sus máquinas. Un precio que hubo que implementar en Nintendo 3DS, que salió a 250 y hubo que bajar a 180. Porque no vendía. Porque no era justo que una PlayStation Vita costase lo mismo y tecnológicamente fuese un Ferrari frente a un 600. ¿No era justo? Y ahora mismo, con la llegada de la nueva generación, ocurre lo mismo. A 350, ¿tú te comprarías una Wii U? 88 euros vale la Xbox 360. 88 euros. Es que te parece, pero a 200 euros, a que a lo mejor no, te lo planteabas. Pero, claro, porque es la novedad, pero es que estamos hablando, te puedes comprar con la Wii, con el precio de la Wii U, tres consolas de la competencia. Pero a que si te dijesen, 150 o 170. O 200. O 200. Espectacular. Claro que sí, pero precio justo y habrá que revisar. Junto a esta revisión de precios, habrá que crear, y esto no es broma, una línea de títulos económica para aquellos jugadores que se incorporen a la consola. Juegos que lleven más de un año en la calle, no tengo por qué pagar 50 euros por ello. Esa política de Nintendo de, es que este juego salió en el New Super Mario Bros., ¿por qué me voy a comprarlo a MediaMar y cuesta 35 euros en Nintendo DS? ¿Cómo es posible eso? Nintendo DS, un juego de hace 5 años, no bajan de precio. El valor que tienen las cosas. Fío, yo entiendo, fío, que decir, pero siendo, es una... economista, siendo economista, lo, fío, la demanda es alta. No, no, pero qué quiero decir, que es que entiendo la, entiendo esa política también. Me parece correcta, sí, porque ellos... tu juego no es tan... Sin embargo, no es el mismo caso. No es el mismo caso. Ahora estamos hablando de una máquina que está contra las cuerdas, que ya lleva más de un año en la calle. No lleva... Que le vendría muy bien a Nintendo el rebajar los precios. Lo tengo clarísimo. Pero que la política que ha llevado hasta hace poco, pero, me parecía, Sergio, correcta. Tú ahora mismo vamos a pensar en 3DS. Imagínate, ¿cuántos juegos te has comprado first party de Nintendo? ¿De 3DS? Sí. 4, 5. Bien. Imagínate. Hubiera comprado el doble. Imagínate Zelda, a 20. No, hubiera comprado. New Super Mario Bros. 2, a 20. Llevo una semana dando vueltas a ver si encuentro alguno más barato de 20 euros. Y no puedo comprarme. Pero que a 20 te lo hubieses comprado. Lo estoy buscando. Ese es el problema. ¿Y por qué no está esa línea? Porque ahora mismo mío no pillan ningún dinero. Pero si lo pusiesen a la mitad, ya pillarían 20. Y no solo 20, pillarían 40, 60, 80 y 100. Y sin problema, los pagaría contento, Esa línea económica, ¿por qué no está ahora que la situación no es la misma que antes? Toda la competencia está jugando con ese nivel. Y ahora mismo, un New Super Mario... Tú sabes, a ver, te compras la Wii U a ese precio bueno que hemos dicho, 200 euros. Y sabes que los títulos que llevan más de un año... te lo sacas a 25. No te comprarías varios, incluso de decir, oh, aquí está mi máquina, me llevo un par. Totalmente. Y ese es el problemón. ¿Cómo va a arrancar la cosa? Si yo tengo que pagar 3,50 y luego me tengo que gastar 50 más en un título, 400, ¿de verdad? Sí. No puede ser. No va a arrancar hasta que no haya bajada de precio. Que quién sabe, lo mismo lo anuncian mañana, lo mismo lo anuncian en el Tokyo Game Show, pero como no hagan algo... Esto sí que va a ser un problema, sí. El precio. Luego, es verdad que hemos dicho que hay juegos flexibles, muy adaptables. Las cosas se pueden adaptar a personas que lo necesiten. Si hay algo bueno de Nintendo, de tantos mandos, tantos controladores, es toda esa historia. Vale, eso hay que tenerlo presente. Si la gente tiene Wiimote, porque a la hora de la verdad te los tienes que comprar si quieres disfrutar la máquina. Si tienes la tableta, si tienes mando... Es muy importante que tú implementes, o al menos seas consciente de la necesidad de que todos los juegos se pueda cambiar la configuración de los botones y tal. Hoy en día, a nosotros, a ti y a mí, eso nos da igual, porque nos apañamos. Nos adaptamos. Pero una persona que puede ser la diferencia entre jugar o no jugar. Y yo, si fuese un hijo mío, sería la diferencia entre comprar y no comprar. Si tú vendes un juego como, este juego se puede adaptar de todas las maneras que te dé la gana. Eso mola mucho. Claro, y Mario, no solo eso. Mario Kart, ¿no? Que podemos usarlo, jugar tres o cuatro maneras distintas. Sí. Hemos dicho lo del Sonic. Yo ahora mismo tengo un Wiimote que me he comprado para tenerlo, ¿no? Pero también está el mando tableta. Ya puedo jugar a doble. Solo con. Y no es solo por la capacidad de adaptar, sino de que yo pueda jugar con todos los mandos que tenga en mi casa. Claro, también. Que eso está muy bien. No tener cuatro tabletas, que no se puede. No tener cuatro ninchas. Muy bien. Luego, otra cosa. Hemos hablado de mando, sí, bien. Pero por favor, que se acaben ya los cacharros inútiles. A ver, tenemos el Wii Fit, que eso ha sido un éxito. Ha hecho que mucha gente se ponga a hacer el indio delante de la tele. se hayan hecho juegos de ejercicio, no estoy hablando de eso. Hay gente que le ha gustado, le ha motivado, eso ha vendido, ha sido un éxito comercial. Pero sin embargo ha habido cosas como la pistola esa de plástico que sacaron junto con el Lynx Crossbow Training, que lo sacaron a 30 euros con un juego que era un campo de tiro cutre. Sí, va, Resident Evil 4. Sí. Luego, cosas como el Wiimote Plus, el Wii Motion Plus, ay, de verdad, un cacharro que hace. Fue un error, ¿eh? Un cacharro. Es decir, está bien el que lo sacaran, pero que fue un error el que no sacaran. A mitad de una generación, tú coges y dices: sacamos un aparatito que a partir de ahora te va a permitir que tú, sí, por fin, experimentes el movimiento real de los mandos. Por fin, ahora sí, lo que sí que hagas ahora va a ser la realidad. Pero tienes que pagar 20 euros por cada Wiimote que tengas. Y que tampoco lo hacen. Y que tampoco lo hacen. Es que eso es lo peor. Hasta el punto de que hubo cosas como el último Zelda, el Skyward Sword, que solo se podía jugar si tenía Wii Motion Plus. Si pasaba por caja. Indignante e inaceptable. Totalmente. Que esas cosas se hagan cuando... Entiendo que Wii había vendido, pero eso fue un movimiento ya a la desesperada de decir: vamos a sacar más dinero. Vamos a sacarle más dinero a la gente. Vamos a sacarle más dinero a nuestros consumidores. Esto hoy en día asumo que no lo harían, pero ha habido intentos de tener ideas brillantes como, ¿te acuerdas el Vitality Sensor? Una especie de dedal que metía el dedo y te tomaba las constantes vitales que presentaron en un E3. Sí, sí, pero no lo sacaron al final. Eso no salió, evidentemente. Esas gilipolleces se tienen que acabar de una puta vez. Eso es inadmisible. Wii Motion Plus, coño, la próxima máquina me la sacas buena. Pero esta, que ya me he gastado las perras, ya que he invertido en tu tecnología, vamos a seguir bien, no me saques más el dinero. Saca buenos juegos y punto. Como están siguiendo ahora, es decir, lo que está sacando, poquito, pero está sacando muy buenos juegos ahora. Que sigan por ese camino. Y luego, por último, es importante que Nintendo no olvide las capacidades de su máquina. Que se rompa el cráneo en ir a su ritmo. En ser Nintendo. Exacto. En no perder su identidad. En no ir detrás de las demás. En no querer hacer lo mismo que las demás. Porque lo que hemos dicho como ventajas para creer en Nintendo. Son máquinas únicas, para bien o para mal. Son juegos únicos, para bien o para mal. Y solo los puedes jugar ahí. Si tú pierdes ese sello de identidad porque quieres ir al ritmo de las demás, dejas de ser tú y te conviertes en un borrego más. El tema de la tablet está muy chulo, sirve para mucho más que la gestión de ítems y de un inventario rápido, porque es verdad, me puede sacar un Skyrim y que yo pueda estar gestionando los ítems rápido, pero esa no es la solución. La solución es que tienes un mando con un micrófono, con las capacidades táctiles, que mola mucho. Si eso me lo aprovechan bien, la imaginación puede volar y yo como jugador te aseguro que no necesito. Si me has hablado de Faster Than Light, que es un juego que tecnológicamente podría jugar casi en un Spectrum. No, no, que le viene muy bien a la tableta. Estoy siendo un troll, pero... No, le viene muy... Sí, totalmente. Le viene muy bien a la tableta de Wii. Entonces, bueno, yo no sé cómo ves la situación. ¿Hay algún elemento? ¿Tú crees que hay esperanza para Nintendo? Catálogo, buenos juegos, bien pulidos. Y lo único que espero es que aumenten... Es decir, que dejan meterse a hacer party. Ya está. ¿Cómo? Allá ellos. Yo no soy accionista de ellos. ¿Esto es el fin de Nintendo? No, que va. Para mi mejor punto de vista, no. Yo si creo le que ha costado, si le ha costado 3 duros sacar esto. Le ha costado, entre comillas, 3 duros sacar la 3DS y 3 duros sacar la Wii U. Y en lo que están sacando dinero seguro. Mucho dinero ya. Pues están hechos low cost. Yo espero un movimiento de Nintendo, no sé cuánto. De si esto fracasa, si esta Wii U fracasa a nivel comercial o a nivel de números, yo espero un petardazo de ellos. Adelantar a la otra. Sí, totalmente. De ofrecer. Es que ahora mismo es el momento, porque Sony y Xbox han bajado. Pero una máquina que tiene tan poquito tiempo en la calle. Sony y Microsoft, viendo los números que están sacando de los precios que van a sacar, están sacando consolas no acordes a lo que estábamos acostumbrados al nivel de potencia. Mm-hmm. Es decir, si Nintendo podría comérsela si quisiera dentro de un año. Si quisiera, pero bueno, centrados en Wii U, sacar buenos juegos, que lo disfrutemos, y cuando tengas que dar el paso, si me estás escuchando... ¿Tú ahora mismo invertirías entonces en eso? ¿En Wii U o en la nueva? Ahora es un momento delicado, no. en Wii U. Es que tengo que ver. Yo hoy me compraría Wii U, pero es que septiembre de octubre está ahí al lado. Es decir, que salen las dos consolas, van a salir 400 euros máximo. Es decir, a ver lo que hacen, qué movimiento hace Wii U. Bueno, ahí quedan estos elementos de reflexión. Yo simplemente quería ponerlo sobre la mesa, porque muchas veces hacemos DLC temático sobre cosas, pero tampoco está mal ponernos un poco analíticos. Sí, la lista, con las cosas. De ventajas e inconvenientes. Y mira, si a Nintendo le ha sentado mal, si a la novia de turno le ha sentado mal, hemos hablado pues, bien. Como todo, tiene sus pros y sus contras. Yo creo que hemos hablado cada bien. Uno decide. Yo creo que hemos dicho muchas cosas buenas, muchas cosas malas. Ya cada uno decide y nos estaremos dejando cosas. Esta es la lista que mala, no vaya a ser que Rachel la vea. Esta noche nos follamos, ¿eh? DLC número 2. ¿Sabéis lo que es un DLC, no? Pues entonces, ahí estamos, el segundo DLC ya. Battle Royale Round 2. Coño, he dicho un poco medio español, medio inglés, ¿verdad? Sí. Battle Royale Ronda 2. Ahora lo he vuelto a liar. Bueno, no pasa nada. ¿Qué es esto? ¿Qué es el Battle Royale? ¿Qué es el Battle Royale? Estamos ya con la Ronda 2. Está súper emocionante, ¿eh? Battle Royale es un juego. Un entretenimiento bueno, que hemos montado en este programa. Para apoyado en la gigantesca y maravillosa comunidad de confesiones de un jugador, de www.confesionesdeunjugador.es, hemos propuesto pues elegir ni más ni menos que 128 títulos que verdaderamente ha sido una lista que hemos elaborado pues basándonos en nuestros gustos personales y en sugerencias de prácticamente todos los miembros de nuestra comunidad, todos los que han querido aportar ideas. Y básicamente cogimos esos 128 títulos y dijimos, vamos a hacer emparejamiento. Vamos a ver, nos olvidamos de Metacritic, nos olvidamos de la Edge, nos olvidamos de la página esta japonesa famosa, la Famitsu esta. De Meditation ya nos habíamos olvidado, ¿eh? ¿De qué? ¿Eh? Entonces, quiero decir, entonces elegimos nosotros en nuestro foro, en fin, nuestro foro que está abierto a todo el mundo, que cada vez está entrando más gente, elegimos el juego que más nos va a gustar. ¿Cómo elegimos esto? Pues mediante unas eliminatorias tipo Copa del Rey, ¿no? Esto fue sencillo, porque cogimos los 128 títulos, le asignamos un número y entramos en www.random.org. En random tú dices, quiero que me diga un número aleatorio hasta, y tú pones, pues 128. Sí, los combates general. Son... A lo que salga. Ha habido emparejamiento, duelo fratricida y otro absolutamente descompensado. Sí. ¿Cómo ha funcionado esto? Que la gente ha tenido una semana para votar uno de estos juegos. Y al final, el título que más votos ha tenido ha pasado a la siguiente ronda. Una semana, pero cada día empezaba una nueva encuesta. Es decir, todos los días tenían una encuesta a la que votar. Sí, todos los días, generalmente por la mañana, ya a media mañana lo vaya a tener. Si puedo, lo pongo un poquito antes de irme al trabajo. Ahora mismo estoy de vacaciones, así sí, que... Sí, pero si tú que te molestas, pues lo haces lo normal, ¿no? Por la mañana o por la noche, cada día, han pasado 24 horas, lógicamente... Tiene algo nuevo. Algo nuevo para que votar y opinar. Sí. Y entonces hemos pasado ya a las... hicimos 128 combatientes, hicimos 64 encuentros y pasaron 64. De esos 64, ahora mismo se enfrentan entre ellos, que aleatoriamente ya hicimos los emparejamientos, y nos quedan 32 combates. Ok. ¿Cuántas veces he dicho emparejamiento? Mal dicho. Yo es que he oído paja y ya digo, ¿qué? ¿Qué pero paja me empajadas. Ay, joder. Bueno, entonces, tenemos 32 combates ahora. Se están enfrentando los últimos 64 videojuegos a los que más le han gustado en la anterior ronda, ¿no? Se está poniendo emocionante. Bastante chulo. Esto es la segunda ronda, ha concluido ya y vamos a revisarlo. Ahora mismo estamos ya en la tercera ronda. ¿Verdad? Entonces, la tercera ronda está al rojo vivo. Bueno, ahora mismo hay cosas de más votos que nunca. Pero más votos que nunca y más empates de lo que esperábamos. Pero cosas a lo mejor de duelos emparejados de 19 a 19 votos. Está muy bien. Y además, pasa una cosa: estas votaciones las hace la gente sin saber lo que han votado los demás. Exactamente. Una opción que pone en la encuesta esta, que el único requisito en realidad es registrarse en nuestro foro. No hay nada más. Pero si no, la gente que vaya de observadores no pueden saber cómo está la cosa. Claro. Pero el único requisito aquí es que tú te registras, pero hasta que tú no has votado, no puedes saber lo que han votado los demás. Entonces es una sorpresa, es la lotería letal. Vamos a ver cómo ha quedado esta segunda ronda y bueno, pues... ¿Qué? Pues, ¿empezamos? ¿Hablamos del combate 17? Venga, sí, en el anterior programa cubrimos los emparejamientos del 1 al 16 y ahora vamos a ver del 17 al 32 y empezamos con... Ni no Kuni contra Lost Odyssey. Ni no Kuni, digamos, paliza. Bueno, ha sacado 11 votos frente a 5, dos juegos de rol japoneses. Totalmente qué casualidad, totalmente distinto, de gran calidad. Uh-huh. Y bueno, pues se impone la magia del estudio Ghibli de Level 5. Sí, no sé si es por han jugado menos gente a Lost Odyssey o porque es que Ni no Kuni ha tenido bastante éxito. Es muy querido. Siguiente, el combate número 18, Warhammer 40.000 Space Marine contra The Last of Us. Bueno, aquí la cosa ha quedado un poco descompensada y es que Warhammer ha sacado 4 votos y The Last of Us 14. 14 votos, no, pero sorprendente que Warhammer haya tenido 4 votos. Warhammer 40.000 es un título muy muy divertido que pasó la primera ronda, pero sin embargo no ha podido frente a uno de los candidatos a juego del año o no, de Naughty Dog, de Last of Us, que se impone. Tiene buena pinta. Llega fuerte. Va a llegar a las finales, seguro. A las finales, a ver. Combate 19, Plantas vs Zombies en todas sus plataformas contra Darksiders Saga. Y una vez más, la saga Darksiders se carga a un rival fortísimo. Plantas contra Zombies ha sacado 9 votos, pero se impone Darksiders con 13 y avanza con fuerza. Ha dado muerte. Decir que el siguiente rival de la tercera ronda es duro. Sí, durísimo. Ni más ni menos que GTA 4. Hostia. A ver qué pasa. Combate número 20, Infamous, la saga Infamous contra Just Cause 2. Brutal, uno de las votaciones más salvajes, más desmedidas, más locas. 18 votos frente a 4 y se impone la saga Infamous. Y casualmente otra vez dos juegos de Sandbox en el que se demuestra el cariño metido en Infamous para destrozar un Just Cause que, jolín, ha llegado hasta la segunda ronda. Pero es un juego muy divertido y mucha gente se ha quedado muy sorprendida con que haya sacado tan poquitos votos. Sí. Pero bueno, ahí queda, siguiente enfrentamiento. Combate 21, Alice Madness Returns, Alicia, contra la saga Dead Space. La locura de Alicia, el maravilloso apartado estético y la jugabilidad hack and slash, que ha conseguido 6 votos, no ha podido doblegar, ni mucho menos, a los 12 votos de la saga Dead Space. Para ser un juego con una jugabilidad no pulida, ha sacado la mitad de votos que desde Space, está bastante bien, 6 votos contra 12. Alice tiene un apartado estético muy fuerte, muy... Sí, muy original, muy vamos, maravilloso. Exacto. Siguiente. Combate número 22. Mi gran amado Dishonored contra la saga Killzone. Aquí han saltado chispas, los Helgas están calentitos, pero el sigilo ha clavado el cuchillo hasta el fondo. Diferencia de 2 votos, se impone Dishonored 12 a 10. Frente a Killzone 2 y 3. Y bueno, también ese Killzone HD que ahí está. Pero no han podido ellos tres con uno de los Godfist del año pasado. Para mí el Godfist. Combate siguiente, número 23. La saga Batman Arkham contra Tomb Raider. Tomb Raider palma 4 a 23. Es impresionante porque Tomb Raider fue uno de los revelaciones, entre comillas, del 2012. No, de este año. Sí, tiene razón. Una de las sorpresas, en realidad, sí. Yo creo que es muy posible que se cuele en las medallas de plata, bueno, ya veremos. Y de oro. Va a luchar con el Ghosty, pero Batman, la saga. Pero fíjate muy querida, cómo quiere la gente a los juegos de Batman, posiblemente los juegos de superhéroes de mayor calidad que se han hecho nunca. Está muy pulido, el primer juego muy bueno. Impresionante, un apartado artístico fenomenal. Es un cómic. A ver cómo termina, si sale el tercero antes de que termine estas votaciones, veremos si mejora o empeora. Veremos. Ahora, un enfrentamiento caliente, el enfrentamiento número 23, que en realidad es una triple amenaza. Y es que cuando en Battle Royale hay un empate técnico, no pasa un juego, sino que pasan los dos juntos y de forma indivisible. Y es que Spec Ops y Sleeping Dogs pasaban juntos para enfrentarse a Castlevania Lords of Shadows. Nada, Castlevania, el señor oscuro, no deja agujero, no deja penetración nada, el doble. Así que Spec Ops fuera, Sleeping Dogs fuera, Castlevania pasa con 10 votos en contra de 9 de Spec Ops, está a puntito ahí, y Sleeping Dogs con 7. Pues se ha impuesto por la mínima. Tanta variedad es imposible. En el enfrentamiento número 25, duelo de third person shooters, uno de principios de generación frente a uno de casi del final, Max Payne 3 frente a uno de los títulos míticos de 2007 del Unreal Engine, ese primero, Stranglehold. Dos juegos otra vez basados en la misma jugabilidad, casualmente, distinto fecha de salida, y gana Max Payne 3, lógicamente, por estar más pulido. Bueno, en el siguiente enfrentamiento, número 26, dos juegos menores, relativamente menores pero queridos, Singularity. Son medallas de plata famosas. Frente a Vanquish. Ha doblegado, nunca mejor dicho, Vanquish con 10 votos contra Singularity con 5 votos. Dos juegos distintos de esta jugabilidad, como has dicho antes, muy, muy queridos, y Vanquish pasa a la siguiente fase. Muy interesante, una de las cosas que estoy viendo, según los juegos, según el nombre, ¿hay más votos o menos? Eso es una cosa que se ha ido viendo en los Battle Royale. Ha habido juegos que, por ejemplo, ellos solo se han sacado 23 votos. Ha habido juegos que han sacado muchísimos puntos, pero hay otros en los que la gente se ha sentido menos motivada. Y de hecho, el enfrentamiento número siguiente se salda por la mínima. La saga Crysis frente a Bulletstorm. Tenemos aquí Crysis, la saga 7 votos y Bulletstorm con 6 votos. Pasa Crysis. Pero, ¿sabes por qué creo que pasa esto? Porque creo que la gente, hemos tenido una dinámica de algunos foreros, que hemos dicho de, si no he jugado ese juego, no lo voto. No puedo participar en ese voto. Entonces, que nos parece más realista. Pero bueno, siempre respetando al que incluso no ha jugado ninguno de ellos, quiera votar. Pero le tiene manía a quien sea y dice, por ejemplo, castigo. Sin problema, nosotros aceptamos todo esto. Estamos haciendo el mejor juego para los foreros de esta cada comunidad. Uno puede cada hacer uno la política que quiera. Lo importante es tampoco tomárselo muy en serio como ningún juego. No. Bueno, y escucháis, si no nos gusta, nosotros luego amañaremos las cosas. Sin problema. Enfrentamiento número 28. Interesante resultado. Metal Gear Solid 4 se mide a una joya independiente de Phil Fish. Personaje difícil, pero que creó un juego maravilloso con Fez. Que ya era curioso que estuviera en segunda ronda con un juego bastante poco jugado. Se impuso a Flower. Otro título indie, vale. Un rival ahí, pero flojo. Metal Gear Solid 4, aunque ponga el 4, se nota que estamos hablando de la saga, creo yo, y por eso he tenido tantas votaciones. 12 votos frente a 4 de Fed. 4 de Fed, ojo. Muy bien. Ojo. Enfrentamiento número 29, dos juegos también menores, dos juegos ahí que, hombre, son medallas de plata, son lo que son. Productos de entretenimiento muy buenos en su género, Mafia 2... frente a Project Gotham Racing 4. Gran título, ¿eh? Paliza impresionante. ¿Cómo ha quedado la cosa? 15 votos de Mafia 2 versus en contra de Project Gotham Racing. Son 4. Muy poquitos para un juego de grandísima calidad, ¿eh? Hemos visto aquí los foreros le dan más a los juegos de aventura, historia, acción, que a los juegos de conducción. De este juego de conducción. Veremos a ver si se encuentra Mafia 2 aún Forza. Bueno, vamos a ver qué pasa. Enfrentamiento número 30, 15 a 15. Igualdad absoluta, empate técnico entre dos colosos. La justicia divina ha obrado su milagro y, bueno, Fallout 3 versus Portal, la saga de Portal. Es que Dios existe y Dios quiere que sigamos sufriendo en estas votaciones. Es acojonante. ¿Cómo pueden empatar esto cuando...? Es que yo no sabría que... Yo creo que no voté ninguno de los dos al final. No pude votarlo. Se han producido algunos empates milagrosos. Es que son... Bueno, pero si es que me alegro. A ver qué pasa en la siguiente fase, porque un trío con Fallout 3, Portal, Saga, y el siguiente tiene que ser... En los próximos días se va a descubrir contra quién se miden. Pero yo ya lo sé. Ya lo sabes. ¿Quieres que te lo diga? Sí, ¿Lo decimos a los oyentes por escuchar confesiones? Totalmente, claro, se lo merecen. Fallout 3 contra Portal Saga contra Mirror's Edge. Sabemos quién va a cobrar, pero no quién va a pasar. Hostia, sería muy milagroso que... Pero va a ser lo que rompe empate. Veremos a ver qué pasa. Sí, enfrentamiento número 31. StarCraft 2 contra un juego independiente que ha sido una revelación, To the Moon. To the Moon fue sugerencia de nuestro oyente, fue el juego número 64 que se decidió en la batalla por el último trozo de pizza, como lo llamamos nosotros. Eran votaciones, la gente votó, el que más votos tuvo, hubo muy poquitos, no obstante, pero curioso, 5 votos frente a StarCraft, que saca 13. Muy bien, impresionante. La verdad es que To the Moon, una historia buena, más que un juego nuevo. Una novela interactiva, muy emotiva, muy, muy emotiva. Qué pena que haya caído contra StarCraft 2. Pero es que StarCraft 2 es un producto de brutal calidad. Estamos hablando de otros niveles, sí. Y por último, entonces ya, el último enfrentamiento número 32. Aquí ha habido mucho nivel, mucha semejanza. Far Cry 3 en todas sus plataformas contra Dragon Age 1. ¿Por qué no está el 2? Pues porque desmerece. No merece la pena. Nada. Pero sin embargo, Dragon Age fue en su día candidato a juego del año. Juegazo espectacular de rol occidental. El rol occidental se define gracias a The Elder Scrolls y a esto hoy en día. Totalmente de acuerdo. Habrá desmerecido, habrá perdido, pero esto en su día era la bomba. A mí me gusta más Dragon Age que Far Cry. Feo, Far Cry 3 es que es un juego distinto. O sea, es que... Pero Far Cry 3 se ha impuesto por un voto, 12 a 11. Muy bien, muy bien. Las cosas muy reñidas, nos lo estamos pasando muy bien. Esto es un juego, esto es un entretenimiento. Pero la ronda 3 está teniendo lugar ahora mismo. Estoy súper enganchado. Cada día. Que dije, uff, ya no me apetece tanto votar, este juego no lo juego tal. Pero es que ahora es que hay tanto nivel ahí. Y dices tú, mi voto es el decisivo. Son solo 16 enfrentamientos. ¿Quieres que te diga cómo va a terminar esto? Métete en www.confesionesdeunjugador.es. No, no solo eso. Pero va a haber un momento. Sorpréndeme. En el que cada uno de nosotros va a tener la opción de argumentar. Y es que al final, cuando solo queden dos, vamos a hacer un gran debate. ¿Qué juego se merece ganar? ¿Qué juego no se merece ganar? Seamos los que seamos. Oye, que somos poquitos, pues nada, pues tú y yo. Sin problema. Sí, el programa dice. Sí. Totalmente exclusivo a esto. Muy bien. Y eso va a ser un DLC del programa. A ver, ¿cuál es el mejor juego de la generación? ¿Por qué? Y bueno, vamos a debatir. Esto va a acabar así. Pero a la hora de la verdad, esa decisión va a depender de una cosa. Oye, también. ¿Sabes qué se me ocurre? ¿Qué? A ver si es posible que esos argumentos también aporten un poco los foreros. No, no, eso, vamos, por descontado. Es decir, que yo cojo a uno una mitad, tú otra mitad, al final, tú y yo, los que seamos, y vayamos leyendo el argumento de todo. Cada uno se posiciona y a partir de ese momento se abre la urna, en el momento que se cuelgue el podcast, y dejamos un tiempo para las votaciones. Perfecto. Veremos a ver quién gana, pero desde luego lo estamos pasando bien. Por favor, participad, www.confesionesdeunjugador.es. Y caballero, vamos a ir recogiendo el chiringuito. Y ¿Qué? Que hay más chicas en el foro ahora que podéis meteros, que está bastante bien. Bien, bien. ¿Qué pasa? ¿Que es que las chicas te pueden? Me encanta. Hombre, por Dios. ¿Cuántas chicas tenemos en nuestro foro? Que también están aquí vendiéndole humo a los oyentes. ¿Pero qué es que las diga yo todas? Es que yo los nombres no me conozco. Pues es que siempre al final siempre dices, coño, ¿qué te pasa con esa? ¿Qué te pasa con esa? Arzan. Ay, no, Arzan no es una chica. Perdona, me he equivocado. ¿Ancho no era un nombre de chica? Pues ya verás tú cuando venga a Murcia, se lo voy a explicar. Oh, no. Irian, Berenike, King 23. ¿Quién más hay? Pues ahí están, nuestras tres guerreras. Bueno, hay más, pero no, ahora si quieres saberlo, me preguntas. Estas personas observadoras, no están registradas todavía. Ah, guau, wow, qué misterio, por favor. Me mandan mensajes, Sergio, privados y yo digo, luego, tienes que pasar una pequeña prueba, que estas tres han pasado ya y ya está. Bueno. Oye, dime cosas. ¿Ya hemos terminado? ¿Está? Sí. Ojalá, me he enterado. Nada, ha sido un ratito. Lo que hemos tardado en bebernos unos cuantos litros. ¿Cuántos hemos bebido hoy? Ya me tengo que ir a mi casa. Unos cuatro o así. Bueno, pues sí, qué remedio, yo también. Para, voy a salir a correr, sí. Lo que sé es que va a dormir caliente hoy. Sí, no, no, seguro, seguro. Si tengo el perro que no ni me mira, qué calor hace tú. Bueno, espero que os lo hayáis pasado muy bien. Muchísimas gracias por llegar al final del programa. Esperamos, yo qué sé, que hayamos conseguido crear un producto de entretenimiento divertido. Es difícil, estando dos personas, yo lo entiendo, que jolín, tenemos que llevar una dinámica, una metódica. Queremos informaros, pero tampoco queremos que se nos vaya mucho la cabeza. Queremos ofreceros algo que vosotros os entretenga. Entonces, comentarlo en el post del programa y decirnos, hostia, pues ha estado bien, ha estado mal, no sé cuánto, haz una OPA hostil, Ubero, hazla, vas a ganar. ¿OPA hostil? ¿Cómo? Sí, pero si no saben ni colgar los programas, ¿de qué estás hablando? Pues eso, pero una OPA hostil, yo qué sé, para... Pues nada. Error, retirada. Nada, tú luego con tu compañero de piso te montas un podcast nuevo y ya está. Oye, pues mira. Y yo haré publicidad. Hombre, claro, por supuesto. Como siempre, es lo que tiene ser ya aquí veterano en la onda. El otro día me dijeron que tenía tablas. ¿Sí? Sí, pues yo estoy pensando en Zombiyu. ¿Estaba follando o estaba grabando podcast? Comentando sobre podcast. Dicen que tengo tablas, pero si no tengo, no sé ni pronunciar. Lo importante es siempre llevar goma. Pues me lo he dejado en Cartagena, ¿sabes? Yo pensé, digo, ¿me los traigo o no me los traigo? Pero claro, necesitaba otro cajón. Tenías que seguir expandiendo el virus en Murcia. En fin, se nos va la cabeza. Joder, pero déjame que se vaya un poco. Está muy respetuoso. Muy respetuoso. Hombre, el palo de cricket con el que he venido acompañado, seguro que también. Sí, este sí lo he personalizado con púa y eso. Estoy un poco acojonado, sí. ¿Está aquí el jefe? ¿Jefe de qué? En fin, algo que declarar. ¿Dónde nos puede encontrar la gente? Pues si no lo he dicho ya 10 veces en todo el programa. Mira, en el foro en www.confesionesdeunjugador.es. En serio, meteros, es muy dinámico. Me lo he pasado genial. SV, tú eres administrador también del foro. Yo soy moderador. ¿Qué modera? Pues estoy viendo a ver cómo lo hace Berenike. Está gestionando muy bien el ¿cómo se llama esto? El post, ¿no? Del post central del tema del cine. El Confesiones de un cinéfilo, que lo está haciendo muy bien, la verdad. Tenemos una película de la semana, unos imprescindibles. Se está animando mucho en esa parte. Mola mucho porque en nuestra comunidad no solo nos interesan los videojuegos. No, tenemos una sección que es off topic, llena de... Ahora que ha empezado la liga, hablamos de deporte. Tenemos un pod de Fórmula 1 que lleva DS de crack ahí al pelo, la verdad. Estamos compitiendo. Que van haciendo ahí segundo, ¿sabes? ¿Sí? Sí, estoy muy bien. Wow. Tenemos una sección donde hablamos de nuestra vida personal, se llama el confesionario. Sí. Bueno, ahí cada uno comenta cómo le ha ido el día, cómo le va la semana y si necesita apoyo. Un punto de encuentro. Está muy bien. Oye, por supuesto, también tenemos una sección de videojuegos. Tenemos varias. Tenemos una que se llama No sin mi sparring. Es la más grande, para si quieres quedar con gente para jugar. Pero ya que somos una comunidad tan buena y tan con tanta gente. Cuando quieres echar un FIFA, nos avisa. Cuando quieres echar un cooperativo, nos avisa. Está bastante bien. Tenemos también la sección de videojuegos, en la que hablamos, por ejemplo, de cuáles son las compras de la semana. ¿Cuál es el último juego que nos hemos pasado? ¿A qué estamos jugando ahora? Las ofertas. Las ofertas de la semana, imprescindibles. Oye, Indie Manía, es el pod de los juegos indie. Sí, bueno, y la retro review. Hablar de juegos antiguos o reviews actuales. También tenemos una sección que se llama Confesiones de un jugador, para todo lo relacionado con el estilo de vida de un confesor. Uh-huh. Por supuesto, hemos dicho que tenemos post de los diferentes programas. Si queréis ver cómo despotricaron de nosotros nuestros queridísimos oyentes, podéis hacerlo en cada uno de los posts del programa. En exclusividad, sí. Sí, sí, sí. Y luego están los off-topic, que me gustan bastante. Sí. Hablar de música, tanto de la canción del día que escuchamos ese día para animarnos o para hacer cosas sexuales, como dos vídeos musicales que nos han gustado, como canciones antiguas, los retroaños, como lo que llevaba Jeva Odán antes. Sí, está muy bien. De cine retro brutal. Golden Years. Exacto. Oye, de música, de series también, de libros, de podcast, de otros podcasts también hablamos. Sí, no sé, de lo que queráis hablar. Y sobre todo eso, que los moderadores son gente pues de nuestra comunidad. Claro. Además, tenemos también una sección informativa que se llama el Bolso Vestil Hall of Fame. Ah, es verdad. Sí. Y a que no sabes quiénes son dos de los nuevos miembros. Dime. Me voy a emocionar. No lo sé, ¿te vas a emocionar? Es que me gustan todos los miembros, es que son muy majos todos. Vamos a pensar en magia negra, que te gusta a ti. Vamos a hablar de Black Bebop. ¡Oh, qué bueno! ¡Qué máquina! ¿Quién es ese hombre? Ese es Frank, de Valencia. Pues Fran de Valencia, nuevo miembro del Balls of Steel Hall of Fame. ¡Enhorabuena, negro! ¿Por qué? Bueno, porque se lo merece, porque... ¿Qué aporta Black Bebop? Habla sobre todo de películas, todo lo que quieras, de Play 3 y PS Vita, influenciando un montón las opiniones. Bueno, le encantan los juegos indie y siempre ha estado ahí, ¿no? Siempre ha estado ahí. Siempre, de hecho, siempre, en nuestro programa número 100... decidió venir a compartirlo con nosotros. Se cogió su disco de Love Lesbian, que acababa de salir. ¡Qué máquina! Y vino desde Valencia a grabar con nosotros, se quedó a comer y luego ya se fue para casa. Justo cuando llegué yo no estaba, tío, qué pena. Me hubiera gustado mucho verlo y... Uh-huh. Bueno, tengo mucho cariño. Voy ahora en octubre a verlo. Uh-huh. Estupendo, pues... Ya sabes, búscame hueco en la casa, cabrón. Enhorabuena, nuestro siguiente miembro, porque esto es del mes pasado. Estamos ahora... Claro, es de julio. El de julio estaba sin anunciar. Ahora estamos en agosto. En agosto, tú no vas a cubrir la Gamescom. Pues tenemos un representante ahí en la Gamescom, por favor. Una leyenda. Un maestro de confesores. El señor Tony PG. El más pain de confesiones de un jugador. Qué bueno, el pistolero. Toma ya. Pues nuevo miembro del Balls of Steel Hall of Fame. Medio alemán, medio mallorquín, medio confesor. Un entero. Que desde Mallorca se vino a la primera edición del Confessors Fest. Y se vino con su mujer, su novia. Muy agradable los dos. Con Moni PG. Que la estuve cuidando yo cuando estaba en la... ¿La estuviste cuidando? Sí, le invité a un yogurado. Sí, no, pues sí. Yogurado suena a por culado. No. Lo estuve hablando con él el otro día y dice, oye... ¿Te molestó que mi novia te sacara los cuartos? Yo, no, si estoy acostumbrado, tal. Soy un pagafantas por naturaleza. Es majísimo, es una persona espectacular. Bueno, el mes que viene seguiremos anunciando nueva gente muy distinguida a la que queremos mucho. Para eso está el Balls of Steel Hall of Fame. ¿Tú sabes que Tony era ilustrador? Sí, también sé que tiene una tienda de camisetas muy chula. Sí, es un artista, un artesano. Pues ahí está, queda mucha gente en el Balls of Steel. Siempre hay muchos candidatos, mucha gente muy querida. Pero bueno, poco a poco a todo el mundo le llega su hora. Esto, si fuese un refrán, se diría de otra manera. A todo negro le llegan sus bolas de acero. Sí, más o menos, ¿no? Bien, oye, una cosa interesante. ¿Ha oído hablar de la Madrid Games Week? Algo he oído. Pasa es que no me quiero emocionar, pero sí. Eso es la primera semana y eso cae en 8 de noviembre. ¿9 de noviembre? Sí, 9 de noviembre son ahí. Por ahí. Pues eso es lo que antes era el Game Fest. Y ahí básicamente es una excusa fenomenal para juntarnos con los miembros de la comunidad. Que ahí es donde salió el quedar una vez al año, en la época de septiembre, quedar con todos los confesores. Pues yo voy a tener la cartera tiritando, porque me caso. Pero bueno. Y vendré de Nueva York. Pero vamos, perras para ir a Madrid a tomarme una cerveza y a cenar con los confesores. Pero uno, dos, tres, que mínimo 100 montaditos, ¿no? Eso sería un sueño hecho realidad. No serán veganos, pero bueno, siempre nos quedarán las cervezas. Bueno, pues chupar la cerveza, sí, joder. Bueno, pues más o menos nos hemos puesto al día en la actualidad de confesiones de un jugador. Sí. Y ahora sí, decir que nos vamos a ir despidiendo. Cosas que vamos a poder encontrar en los próximos programas de confesiones de un jugador. Esto como en la serie. En próximos programas contaremos con la presencia de... del señor Rosa, que nos tiene que comentar qué tal los juegos de autor esos que ha probado. Hombre, al menos que me llame por teléfono. Que suene ahí mi melodía de Hannah Montana un poco. Me lo imagino, en el aseo. Estoy en el baño. Soy el señor Rosa, te estoy llamando, seguro. Venga, que más gente. El content manager de Gamersgate, a ver si se pasa el señor Alex Poisky. ¿Qué dices? Que está jugando a Dragon's Crown en PlayStation Vita y está viciado como una puta mona a Payday de Haze 2. Pero flipado, que el otro día estuve con él en su casa y estuve como 2 horas viéndolo jugar y dije, chacho, que venía a verte. Me encanta, ¿no? Está todo viciado. Sí, entonces lo vamos a tener dentro de poco. Oye, más cosas que tenemos que hacer para ponernos al día. Uno de nuestros hermanos, uno de mis mejores amigos en la vida. Dime, pues estoy aquí. Se llama Arzan. Y es el líder, el responsable de www.handgames.es, que en septiembre celebra su segundo aniversario. Vamos a hacer una entrevista con él y nos va a informar del maravilloso mes que nos tienen preparado. ¿Sabes que en Hand Games de vez en cuando les gusta regalar juegos? Joder, pero un momento, hay un día a la semana que creo que nos regalan. Bueno, ¿qué te parecería? Hay un mes